La órbita de Endor. Saludos mundo, el programa de hoy, a pesar de lo variado que es y de que hay novedades, así cosas muy actuales, cosas preactuales, o sea que todavía no están ni de actualidad, están por llegar, y alguna cosa nostálgica, lo cierto es que tiene de todo. Pero, en conjunto, cada uno de estos contenidos tiene que ver con Dios, o con dioses. Porque hoy hablamos de la serie y de la novela Buenos Presagios, Good Omens, y en la videoteca Lode traemos ese clásico de 1981, Furia de Titanes, que vamos a acompañar, vamos a poner esa guinda al pastel, con la reseña sin spoilers de Godzilla, Rey de los Monstruos, que bueno, aparte del nombre, lo de God, ¿vale? No dejaba de ser precisamente eso, un dios antiguo para las civilizaciones, en fin, de hace milenios. Y debo decir que, bueno, aquí en la órbita de Endor, si hay que hablar de dios, se habla, ¿vale? Entendiendo a Dios como un Dios único, vamos, el que las religiones actuales aceptan como tal, ¿vale? Lo que ocurre es que está a un paso de ser tabú. Prefiero no tocarlo, prefiero ni bordear el tema porque, en fin, hablar sobre él, sobre su existencia o sobre su ausencia, no es problemático, pero sí que lo puede ser hablar de religión, que no es lo mismo. Y claro, las religiones formadas en torno a estos dioses únicos y omnipotentes, bueno, pues tienen algunos administradores, algunos legisladores y algunos fanáticos que la verdad nos dan, por lo menos a mí, me da bastante grima. Porque el problema no es el dios que han configurado, sino que esas organizaciones controlan esa creencia de un modo que a mí me parece random la mayor parte de las veces, muy lógico, va mutando a lo largo del tiempo, no sigue una ley, no sigue una norma, a veces es de una manera, otras veces es de otra, y claro, no acaba de conformar, digámoslo así, un status quo. Y claro, en vista de cómo se ponen algunos, incluso dentro de mi círculo de amistades hay gente muy escéptica, ¿no? O sea, tengo colegas escépticos en todo. Escépticos, por ejemplo, si tocas temas tipo fantasmas, ovnis, son escépticos. Conspiraciones, escépticos. Son escépticos en casi todos los ámbitos de la vida, pero luego tienen fe en este tipo de Dios que es tan difícil de demostrar como todas esas cosas que acabo de citar. Yo lo respeto porque aquí el que os habla no acaba de ser del todo ateo. Yo me encasillo dentro de eso de agnóstico. Porque creo que puede quizá haber algo más. Pero no, o sea, me niego a aceptar esa idea de nosotros, ¿vale? Como a su imagen y semejanza. Y no creo que haya peor mentira creada por la raza humana que esa mierda de a imagen y semejanza. Porque ninguna idea puede ser, para mí, más odiosa que la de un dios antropomorfizado. De hecho, peor favor no le podemos hacer a Dios que imaginándolo como nosotros. No sé, quiero creer que un ser supremo no puede tener rasgos de semejanza con una criatura tan, en fin, peculiar como nosotros. Despreciable en no pocos casos. Pero insisto, que con la gran inteligencia universal, ese gran arquitecto, la madre naturaleza, como lo queramos llamar, el cosmos, ¿vale? Esa idea abstracta del diseño sideral perfecto, que se le puede llamar Dios en un momento dado, yo con eso no tengo problemas. No obstante, no puedo más que reírme con las interpretaciones que se hacen de él y las cosas que se han hecho en su momento y que se siguen haciendo y que se harán en su nombre. Así que me gusta pensar en series donde se hace chanza de la imagen que se tiene del cielo y del infierno y que uno de los capítulos, el último de todos los capítulos de la Biblia, se pueda llevar a literatura y luego a una serie de televisión con ese cinismo del que goza Good Omens, Buenos Presagios, sin que se monte la mundial, porque en otros tiempos esta serie la hubiera liado parda. Creedme que sí, pero bueno, parece que los obispos han debido recibir una nueva remesa de tiernos mancebos de los que ocuparse en lugar de ponerse a ver Amazon Prime y bueno, más tranquilos que nos han dejado. Y supongo que a los seguidores del panteón griego pues no les molestará la visión de Furia de Titanes. A fin de cuentas, Zeus es Laurence Olivier. ¿Qué pega le van a poner? Con lo cual tampoco tendremos pegas con ellos. Así que hoy la cosa va de dioses. Por fortuna, son dioses completamente inventados y fantásticos. Pues como todos. Así que el menú comienza con Furia de Titanes, la del 81. No queremos saber nada de remakes. Lo siento. Después seguiremos con esa reseña breve sin spoilers de Godzilla, Rey de los Monstruos, y vamos a acabar con el libro más serie de buenos presagios, Good Omens, que sí tendrá spoilers, por eso lo dejamos para el final. ¿De acuerdo? Si queréis degustar, esto es lo que os ofrecemos. Poco de todo relacionado con dioses. Soy Antonio Runa, esto es Lo de la Órbita de Endor, despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Hoy aquí en la videoteca Lode nos ponemos mitológicos, nos ponemos celestiales y nos ponemos heroicos y nos ponemos fantásticos, como Mario García, que siempre es mitológico. Sobre todo Mario García es griego. Soy griego, ¿tú crees? Yo soy de Toledo en realidad, pero bueno, ahí había muchas culturas, pero griega a lo mejor llegaron también seguramente, igual que los romanos. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez aquí, que estamos otra videoteca Lode para analizar una película de esas de verano por la tarde después de comer. Que la echaban antes en Televisión Española y cómo molaba. Y siempre me quedaba a verla, pero ya no echan cine como el de antes. Qué pena. De todos modos, esta es una película que apela directamente a nuestros sentimientos de nostalgia máximos, porque realmente la ves ahora y más vale que no tengas la oreja crítica o los oídos críticos, porque entre las cosas que se dicen y lo que se ve en pantalla, más vale que le tengas cariño nostálgico, ¿eh? Sí, sí. Bueno, de hecho, la primera parte hay que verla de pie porque si no te duermes... ¡Nah! Eso es falso. No, está guay. Sí, es una peli muy nostálgica. Es una peli que evoca esos momentos de infancia cuando veías este tipo de pelis que de este señor, de este artista, Ray Harryhausen, con esa magia que él tenía, que claro, vista en perspectiva, pues tiene esa... ese tufillo, ¿no? A lo que tú dices, a la misma nostalgia. Pero claro, no pasaría hoy quizá un tratamiento crítico de calidad como tal, ¿no? Yo creo que es una peli, no es la mejor que él tiene, pero es una peli mítica para todos los que nos gusta el cine de aventuras. Bueno, hablamos de Ray Harryhausen como si fuera el director de la película. Y normalmente con esas películas se suele hacer así. O sea, se habla de Jason y los Argonautas y Sinbad y la princesa y tal y Pascual como si fueran sus pelis, como si realmente fuera el director. Aunque realmente no es así. Y no solamente eso, sino que además, pues... Bueno, dices tú que esta es... que no es la mejor. Pues yo creo que sí es la mejor, ¿eh? Para mí es la mejor. A ver, puede ser la mejor como peli que tengas más interiorizada, porque la habrás visto más veces, que a mí también me ocurre. Yo también la considero como que puede ser la mejor. Siempre que pienso en Ray Harryhausen digo Furia de Titanes, siempre. Pero técnicamente y puesta en la época que le corresponde, pienso que Jason y los Argonautas o alguna de Sinbad está más anclada en el momento en el que tenía que ser y que son mucho mejores para el momento en el que están hechas, porque esta película en el 81 está un poco desfasada, ¿no? Ya evoca quizá épocas antiguas, hacía casi 15 años, que en aquella época, en el 81, si nos fijamos en las películas que había, no tiene absolutamente nada que hacer con las películas que había. O sea, estaba En busca de la arca perdida, Un hombre lobo americano en Londres, o sea, películas con efectos especiales que están muy por encima de esta, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que este señor trabajaba con las manos y todo lo que se ve está hecho por él, de una forma muy artesanal, pues evidentemente tiene el valor que tiene. Y como tú mismo dices, joder, vemos las pelis de que ha trabajado este señor y parece que el director es él, ¿no? O sea, tiene tanto poder y tiene tanta... O sea, se ha traspasado tanto la cultura de los efectos especiales que al final casi que son sus películas. Hombre, hay que aclarar que además este lo digo para que los superfans de Harryhausen sepan que este no es un programa sobre su figura, ¿de acuerdo? Sobre esta película. Obviamente hay que hablar de él, obviamente es quizá el nombre y el apellido que más nos puede venir a la memoria, porque bueno, ni es... Lo que pasa es que es lo que dices tú. Esta película pilla a desmano, o pilla con el pie cambiado, de muchas cosas. De los efectos especiales, porque ya este tipo de efecto especial sobre todo de animación, ¿vale? Sobre todo en el terreno de la animación. Porque aquí hay más otros tipos de efectos especiales. Pero este tipo de animación frame a frame, de animar este tipo de criaturitas y tal, pues ya estaba en el 81, aunque luego se siguió usando, que vamos a ver, que hay frame a frame de este tipo de animación, allá está en Robocop, de Verhoeven, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, sí. Digamos que no dependía de los efectos especiales, si había muchos más efectos especiales, entonces digamos que, bueno, lo puedes hasta obviar. De hecho, creo que hasta en Robocop 2 había de esto, si no me falla la memoria. Pero claro, en el 81 este tipo de efecto especial como que ya empezaba a estar de fasaete. Estaba a un paso ya de estar prácticamente moribundo. Y tenemos aquí un montón de cosas. Bueno, sí, podríamos citar a Laurence Olivier, pero tampoco estaba en su mejor momento. Y podríamos seguir así en este plan, pero realmente es una película que llega al final de muchas cosas. La peli de por sí, pues en su día no fue ningún exitazo de aquí. No es la típica peli que la gente se acuerda, que dice, a ver, una peli de los 80 de tu infancia. No dices Furia de Titanes de buenas a primeras, pero que luego te acuerdas de ella y dices, ay, pues que no sé qué, que no sé cuál tenía. Y a mí, del rollo mitológico, que además me flipa muchísimo, el rollo mitológico griego especialmente, es que se han hecho muchas pelis, pero buenas, que para mí no hay ninguna. Y quizá esta sea mi favorita. Y yo la vi la vi en el cine de mi barrio en su momento y me voló la cabeza. De hecho, es la responsable de que este tipo de cosas me flipen tanto. Y me gusta, todavía la sigo viendo hoy a día de hoy y no puedo más que disfrutarla mucho. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué grado una persona así, uno de nuestros oyentes, que a lo mejor pues sea un poquito más joven y que no la viera en su momento, la ve ahora y no sé si lo mismo no se ríe de nosotros en plan, pero de verdad, ¿esto lo defendéis? A ver, esta película tiene efectos especiales y defectos especiales también, porque tiene algún croma por ahí que si la ves en Blu-ray dices, no puede ser. O sea, yo entiendo que no la van a modificar ni van a cambiar los contrastes ni nada, pero si en la época ya cantaba, imagínate ahora, ¿no? Y es cierto que un chaval de hoy en día... tienes que explicarle un poco cómo funcionaba el cine en ese momento, cómo funcionaba el cine de Ray Harryhausen, cómo enfocaba él el tema de las criaturas y los personajes, cómo está hecho el stop motion. Como tú bien dices, muchas películas luego lo han usado, Terminator también tiene stop motion, bueno, Robocop y muchas otras películas lo tienen. Lógicamente, no está hecho, ese tipo de cine no es como el cine de Ray Harryhausen, ¿no? Las películas en las que él ha participado. Pero claro, visto en la época, un niño, no tenías muchas películas que elegir sobre este tema. O eran pelis que eran un rollo, las de romanos. Por favor, ¿a quién le gustaban las pelis de romanos? A los niños, me refiero, de la época. Nadie. Hoy en día las puedes valorar, evidentemente. Ves Ben-Hur, ves Quo Vadis, ves, bueno, ves Espartaco, lógicamente. Ves este tipo de películas y sí te puede gustar el género peplum. Pero en la época, siendo un niño, o era o Star Wars o... pues tenías otro tipo de pelis, pero como esta fue la única que salió que nos voló a todos la cabeza. Por eso tú dices, una peli de los 80 que te acuerdes, no te acuerdas de Furia de Titanes, pero si te la recuerdan, por supuesto que te acuerdas. ¡Ay, verdad, Furia de Titanes! Joder, porque me encantaba esa peli. O sea, a todos nos dejó un poco de huella esta película. Y, hombre, será buena o mala, pero por algo será, ¿no?, que nos dejó huella. No, desde luego, y para que ya en plenos años 2000 a alguien se le ocurra hacer un remake, aunque hoy no vamos a hablar del remake, ¿eh? Eso ya lo aclaramos porque yo no soy muy amigo. Hay gente por ahí que incluso le... bueno, no le disgusta del todo, pero a mí sí, a mí me disgusta del todo. Del todo, del todo, no. Pero me disgusta lo suficiente como para que, desde luego, aquí en mi programa, no se va a hablar de eso. Bueno, a mí no me disgusta del todo. Es una peli que la he visto, es una peli que me compré en su momento, está bien. La que me disgusta es la de Ira de Titanes, que no consigo verla porque me quedo dormido siempre. Acojonante, no sé por qué no puedo ver esa película, me parece lo peor de verdad, y al que le guste pues me alegro mucho, ¿sabes? Pero yo siempre me quedaré con la clásica. Muy bien, así yendo muy muy muy rápido y dando nombrecitos, tenemos en la dirección a Desmond Davis, teníamos por aquí a Ray Harryhausen encargándose de los efectos especiales y también de la producción, guión de Beverly Cross, y claro, aquí en los protagonistas es llamativo porque, bueno, aparte de Laurence Olivier, que está aquí, pues, en fin, casi es un secundario de lujo. Haciendo Muy malito que estaba, además, el hombre. Estaba ahí ya... ¿Qué le pasaba? Malamente. Que estaba ya a puntito, ¿no? Bueno, murió en el 89, pero tenía cáncer y al parecer estaba muy mal. No se podía casi mover y le estaba afectando mucho. Y a mí, evidentemente, la profesión se iba por dentro, ¿no? Que se dicen, tú no lo notas, pero... Es dicho hasta por Ray Harryhausen, de que estaba muy enfermo Laurence Olivier y que les costaba mucho hacer ciertas escenas y que se apoyaba hasta en actores, en plan de sujétame, hijo, que me voy a caer. O sea, de este nivel estaba el tema. Madre mía, qué cosas. Bueno, pues Laurence Olivier, actorazo donde los haya, y aquí pues haciendo de Zeus, que habrá quien diga, madre mía, ¿dónde te veíamos y dónde te vemos, ¿no? Pero bueno... también demuestra un poquito hasta qué punto la carrera de Olivier se fue deteriorando, ¿no? Porque para una carrera como la suya, quizá esta producción es como pis. No sé, es un paso atrás, desde luego. Sí. Este señor ha hecho cosas inmortales, o sea, películas como Cumbre por las Cosas, Marathon Man, ha hecho 1000 películas, o sea, es que es una cosa que es como Alec Guinness, ¿no? Que tú le ves de Obi-Wan y vale, es Obi-Wan, ok, pero es que ese hombre ha hecho películas tremendas. Sí. Bueno, pues luego también tenemos por aquí a Claire Bloom haciendo de Hera. Curiosamente a Maggie Smith, fíjate que yo ni me acordaba que estaba esta señora por aquí, claro, es la mítica... no lo voy a decir, me cago en... McGonaghan, la profesora McGonaghan en la saga Harry Potter, nada más y nada menos. La esplendorosa y exótica Úrsula Andrews por aquí haciendo de Afrodita, que la verdad es que le va el rol, las cosas como son. Aquí no sale mucho, no se le ve mucho, no tiene ocasión, no es la peli para que ella se luzca. Sí, pero es que dice una frase en toda la película, está súper desaprovechada la mujer. Pero bueno, ahí está, por lo menos el nombre, es que lo curioso, que es lo que mola, es que el cartel de la peli está muy hecha como las películas de catástrofes de los 70. Salía la foto de ellos y tiene los nombres, muy así, ¿no? Entonces, claro, pones Úrsula Andrews, chica Bond, ahí la tienes y tal, y aunque no diga nada, pues bueno, ahí está. Que quieras que no, puede atraer también a público. Está clarísimo. Bueno, y luego otros nombres por aquí que nos pueden sonar, pues el de Burgess Meredith, haciendo de Amon, nada más y nada menos que este señor, que es el mítico Mickey, el entrenador de Rocky que tanto nos gustaba y que tanto adoramos, ¿no? Porque por eso gana Perseo, porque más o menos casi que le da consejos y tira para adelante. Fíjate. Sí. Este es el actor que más me gusta de toda la peli. Bueno, porque Maggie Smith es Maggie Smith y bueno, tiene un papel que no sale de donde está allí en el Olimpo y tal. Y las frases que dice, pues bueno, están bien dichas porque esta señora a mí me parece un artista. Pero es que Vargas es el que más se mueve por la película, el que va con el caballo, se baja, hace chistes, no sé qué, y le veo es el que mejor está, yo creo. Aparte me parece un muy buen actor este señor. No voy a opinar de su papel siendo el pingüino de la serie de Batman, pero sí, como Mickey es inmortal, eso desde luego. Ciertamente. Hace poco hablábamos de él y fíjate. Bueno, y también, oye, la pareja protagonista, teníamos aquí a Harry Hamlin haciendo de Perseo, el prota, y Judy Bowker, pues haciendo de Andrómeda, que, en fin, ya me, o sea, yo cuando era niño me enamoraba de esta señora y decía, ¡qué guapa es esta señora! Y ahora la miro y digo, ojo, esta chica, o sea, es que es rompedora. O sea, no sé, a lo mejor tú dices, no, pues no es para tanto. Pues a lo mejor no es para tanto, pero yo en esta peli la veo encantadora. Bueno, encantadora, que parece que tiene 15 años y tiene 27, 28 ahí, o sea, que alucina. Y el otro que es Jim Morrison también, eso hay que decirlo. Sí, es una mezcla entre Jim Morrison... este actor que no voy a acordarme del nombre, ¿te acuerdas? El que no me está acordando del nombre. Ah, ese sí, claro, joder, además que ha hecho un montón de películas. Sí, bueno, este que hizo Bonnie and Clyde, que también hizo de Dick Tracy, no me voy a acordar de este. Sí, bueno, yo tampoco me acuerdo. Pero sabes quién. Pero le tengo en la cabeza, sé quién dice, sí. Pues que tenemos ya una edad y ya cuando no te acuerdas de los nombres es que no hay manera. Pues me recuerda, Si has visto Furia de Titanes en el cine es que tienes una edad, Antonio. Eso está claro. Claro, y obviamente, pues, en fin, las neuronas ya no están en el mismo número y, claro, uno no se acuerda de los nombres y aunque tú lo conozcas, pff, o sea, se te atraviesa un nombre y es que no hay manera, tío. O sea, al final lo voy a decir. ¿Sabes por qué lo voy a acabar diciendo? ¿Por qué? Obviamente, pues, porque a diferencia de cuando se hacía la radio anteriormente, pues ahora disponemos de tecnología. Entonces puedo decir Warren Beatty. Ah, vale. Warren Beatty, es una mezcla de... el protagonista es como Jim Morrison y Warren Beatty mezclados. Entonces te sale este colega, el Harry Hamlin este, que lo veo hasta exagerado. O sea, con esos morrazos así, es que lo veo... Es un poco de cartón. En la película, si la ves hoy, es un poco de cartón. No sé, no me le creo, la verdad. Tiene partes que sí, que es guay. Es muy icónico, lógicamente, cuando levanta la cabeza de la medusa y convierte en piedra al Kraken y todo eso, luego hablaremos de ello, es muy clásico, ¿no? Pero él, tú le ves y parece que le ha puesto el ayuntamiento ahí, o sea, aparece en la película porque tiene que salir porque le han mandado, pero bueno, luego evidentemente este señor ha hecho más carrera, sobre todo en televisión con Ley y Orden, estuvo un montón de años y demás, pero sí es cierto que aquí como fue de los primeros papeles que hizo, yo no le veo, bueno, le ves correcto, tampoco es una cosa que para tirar cohetes, pero bueno, ahí está, quieras que no, sobre todo como tiene una cara tan peculiar. ¿Te acuerdas de él? Dice, joder, mira, el de Furia de Titanes. Como decían las brujas estigias de la peli, bueno, no es muy grande, pero está bien fornido. Eso es, que se lo querían comer, claro, lógicamente. Claro, es que me hace una gracia ese comentario porque al final se presta el doble sentido y madre mía, en fin. Pero eso tiene un sentido con un tema de la peli, porque realmente en la película querían poner a alguien que fuera muy fuerte y de hecho hicieron... castings y tenían pensado elegir a otros actores, incluso hasta Schwarzenegger, que eso es lo típico que se cuenta siempre, ¿no? De muchas películas cuando se busca a alguien fuerte, pues Schwarzenegger iba a estar y tal. Y al final lo que pensaron en que es que querían mejor coger a alguien que tuviera menos musculatura para que no pareciera una peli de estas cutre, de cine más antiguo, de serie B italiano, de romanos, ¿me entiendes? Entonces cogieron un chaval pues que fuera un poquito más guapo y tuviera pinta de ser más inteligente que un forzudo que no tenía sentido, ¿no? Yo creo que ese comentario lo hacen ahí como en plan de, bueno, fíjate, el personaje es así, pero, hombre, pero está bien. Yo creo que para un personaje como Perseo, porque no es Heracles, quiero decir, no se presta. Hércules, no es Hércules, claro, es... Claro. Sí. Entonces, no sé, bueno, Hércules sí somos muy romanos, pero si somos más de griegos, habría que decir de Heracles, a ver si ya empezamos a hablar con propiedad, ¿de acuerdo? No, lo sé, pero que no es el típico forzudo grande que dice, bueno, ya verás, este se lía con cuatro palos, se carga a todos los monstruos. No es eso, ¿no? Tiene que inventar cosas, luego además tú a él le ves, ¿no? Como coge el escudo, mira, tiene inventiva, esto es un espejo, tal, y, o sea, tiene cosas que se le ve que no es un Conan, por así decirse. Bueno, tú le ves inventiva, yo le veo también un poco torpe, ¿eh? Bueno, también, sí, claro, por eso te digo, pero eso ya también depende de la actuación. Pero le veo tremendísimamente torpe, porque quieras que no, tú ves esta peli y si le quieres dar la vuelta dices, hombre, la lectura es que el bueno es el bueno y tal y pascual, pero dices, pero también es que es un enchufado, tío. Y lleva toda la vida sin dar ni golpe y porque es hijo de quien hijo ya tiene todo de cara, ¿no? Y tú dices, oye, peor lo lleva el Calibos, ¿no? Que vale que ha hecho perrerías, Y cuando eres así de cabroncete, pues es normal que te castiguen. Pero es que a partir de ahí, tío, se las ingenia. O sea, es un personaje con recursos imaginativos e intelectuales. Se le ocurra, pone aquí en aprietos a la gente. En fin, no sé, acaba siendo el bueno de los perdedores, por decirlo de algún modo, ¿no? Mientras bueno, el chaval aquí, es que es más torpe que sí, ahora bueno. cuando rememoremos la peli, si quieres te apunto unos cuantos instantes donde decimos, Perseo, de verdad, es que te mereces que se te coma un bicho. Que pase por ahí. Yo tengo claro que el héroe de la película es el búho, porque es el que más huevos tiene al final de la peli, pero contra el Kraken, pero sí es verdad lo que tú dices. Sí, bueno, a mí lo de Amon, lo que has dicho antes, lo de Meredith Burgess, eso te lo podía comprar. Pero lo del búho no, tío. Lo del búho, el búho es insoportable, macho. A mí me encantaba de pequeño, me molaba un montón. Pero que bueno, habla. Sí, yo te decía lo de que tiene huevos porque el bicho, no veas, se enfrenta, sale volando ahí. Casi se lo come el Kraken y el bicho ahí lo intenta, ¿eh? Pero bueno. De todos modos, ¿sabes qué pasa con este personaje, con Calibos y con algunas cosillas que vemos en esta película? Y que a mí me rompen todo, o sea, me saca de la película. Es la combinación de efecto especial stop motion con realidad real, valga la redundancia. El personaje de maquillaje, ya sé lo que quiero decir. Sí, porque claro, Calibos tiene el problema de que es un personaje monstruoso, quiero decir, lo puedes representar de cintura para arriba. Pero eso de que tenga cuartos traseros y que tenga patas de cabra, de sátiro, por decirlo así, y cola, pues eso lo echa todo a perder. Porque eso ya había que hacerlo por fuerza, por stop motion. De eso ya se tenía que encargar Harryhausen. Pero claro, luego en los primeros planos lo soporta un actor maquillado. Y el intercambio de plano entero, completo de la criatura, de acuerdo, con stop motion. Y luego los primeros planos del actor, es que me hace daño. Eso es dolor para mí. Y con Pegaso me pasa lo mismo. Tú ves el caballo y lo ves ahí todo falso con... digámoslo así, porque una cosa es que Harryhausen mueva criaturas fantásticas, pero con personas y con animales que conocemos de sobra, lo siento mucho, pero yo no, o sea, los mamíferos, sobre todo mamíferos, porque los insectos todavía, pero con los mamíferos tengo problemas, y a mí el caballo ese no me gusta ni un pelo, pero es que luego ve los primeros planos con un caballo de verdad y dice, madre mía, tío, es que tengo muchísimos problemas con esto. Yo creo que también es un poco el montaje, cómo están enlazadas, están hechos los cortes de escena de efectos en stop motion y escena con el actor. Porque cuando están en los pantanos y se están atacando, sí es cierto que hay un momento, macho, que le abraza así para atrapar a Perseo y le va a clavar el tridente y no sé qué, no se aguanta, y es que el tío se está riendo. O sea, hay un momento que dices, es que no me lo creo. O sea, si bajas un poco la cámara le voy a ver los calzoncillos, porque como nada más que está hecho de cintura para arriba... Y luego se ve el muñeco, como están peleando ahí, y evidentemente canta. Pero claro, también demos gracias un poco a que a Calibos le dieran un guión y le hicieran a Neil McCarthy, que es la persona que maquillaron, porque creo que el maquillaje está muy bien hecho y creo que el personaje coge peso y mola más incluso que el protagonista. Lo que pasa es que Harryhausen dijo que no estaba preparado para poder hacer una animación facial de un personaje hablando en stop motion, porque eso ya era demasiado. Yo creo que para lo que... O sea, eso ya era pasar el límite del stop motion ya a otro nivel, y se dijo que en principio no, y por eso decidieron hacerlo así. ¿Qué canta? Lamentablemente sí, pero si suspendes un poco toda esa historia y te metes en la película y te lo tomas como que es algo entrañable, pues hombre, se puede ver. Tampoco es una cosa que diga, joder, macho, es que el bicho es de color rojo y el muñeco, el actor luego está de... Se le nota que no está tan mal. Hay cosas que peores. Hay cromas que cuando en el principio inunda la ciudad de Argos, el Kraken y tal, que sale la gente volando ahí con las columnas y todo, que dices, pero muchacho, si te han tirado un cubo de agua y te has tirado a una colchoneta... Pues te digo una cosa, a mí eso no me parece que esté tan mal. Obviamente le ves el truco, ¿no? Sí. Pero me parece que tiene su mérito y me da la sensación de que hay cosas que me sacan mucho más. Luego te voy a comentar un plano, porque a mí me encanta Harryhausen y me encantan sus películas y ese tipo de animación. Tenía un encanto muy particular y tiene un algo, ¿vale? Todavía me sigue provocando las mismas sensaciones. Ahora bien, Anaka hay un fallo, es lo peor que hay. Y Harryhausen no es perfecto. Y Harryhausen está claro. Tiene un par de secuencias a lo largo de su trayectoria que a mí me parecen fallos, pero garrafales, de estos que imperdonables, porque además, debido a cómo se filmaban estas cosas, primero filmaban al actor ahí haciendo aspavientos y peleando contra la nada, y luego ya Harryhausen sobre ese plano ya hacía, insertaba la animación, con lo cual primero es el actor y luego el bicho. Con lo cual, en última instancia, la culpa es de Harryhausen, no del actor ni del director de fotografía que después refilmó. O sea, no. O sea, la culpa es de Harryhausen. Y si quieres lo decimos ya y ya... Pues dímelo. Nos quitamos los palos ya encima. En esta película hay un instante en la que el caballo, cuando van a... En fin, han domado a Pegaso y tal. Hay un instante así con, digamos, con la luz del sol en crepuscular de fondo, y solamente se ven las siluetas, las sombras de los personajes. Entonces se ve a Amón y se ve a Perseo, pues eso, haciendo carantoñas al caballo. Y eso está hecho con imagen real y stop motion. Entonces el caballo es por stop motion y Perseo y Amón pues son los actores, ¿vale? Y se ve que hay un cierto desenfoque, que está como poco nítido los actores reales, digámoslo así, con un toque de desenfoque ligero, y el caballo está perfectamente enfocado, tan nítido que te saca, parece una pegatina que le han puesto ahí al fotograma. Y eso, como tú estás viendo el plano, tío, o sea, lo que tendrías que haber hecho es muy sencillo, coges y desenfocas tú también un pelín al caballo para que no se vea tan nítido. Que ese es el tema, que en muchas ocasiones estos efectos especiales son tan nítidos que no te los crees. En Sinbad y la princesa hay una secuencia demencial, es lamentable, porque es, digamos que se ve una estantería así en primer plano y al fondo, al lado de una puerta, se está peleando Sinbad con una criatura de estas, y la criatura está perfectamente enfocada y todo lo demás está desenfocado. O sea, y se ve borroso y demás, pero la criaturita se la ve perfecta. Y eso me parece que es un error desde el punto de vista de la fotografía, que hay que achacarle. O sea, Harryhausen hacía cosas cojonudas, pero cuando la pifiaba, como cualquier profesional de cualquier medio también mete la pata, pues también la metía. Y cuando Harryhausen la metía, se cargaba la escena. Y son dos momentitos solamente en toda su carrera que yo recuerde, ¿vale? Pero a lo mejor son más, ¿no? Porque el problema este de las criaturas bien enfocadas y todo lo demás ligeramente desenfocado, me parece que es un problemón. Y yo creo que tenía solución. No, me acaban de escribir los herederos de Harryhausen diciéndome que nos han puesto una demanda por decir que... Por decir la verdad, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Que nadie se atreve a sacarle fallos a sus grandes ídolos y demás, pero como si fueran perfectos y como si fueran dioses del Olimpo y tal, nunca mejor dicho, que son incapaces de cometer ningún error, son infalibles, ¿no? Está claro. Y no hay nadie infalible, entonces no reconocer que de vez en que vale, que son los problemas de la época, pero de que desenfocar una criatura tampoco tiene tanto problema, ¿eh? Pero es un tema de perspectiva. Esta escena que dices tú es cuando doman a Pegaso y coge el casco Perseo y coge agua y se la va a dar. Y se ve eso, que se ve en la montaña y la sombra de ellos. Quiero recordar que era esa parte. Sí. Y eso se trata de que, bueno, evidentemente los actores y la montaña están grabados, los actores están lejos, por lo tanto están más borrosos, y han montado el fotograma, como es una parte negra encima, con el de Pegaso, que es un muñeco, claro. Pero como dura un segundo y medio o dos segundos, pues han dicho, pues lo dejamos así. Claro, y a nadie le importa, pero, y nadie lo va a decir en ningún programa. El de Sinbad es mucho más cantoso. Sí, no, ahí ya, ahí ya es demasiado. Pero claro, ¿hasta qué punto es...? A ver, sí, evidentemente es un fallo, lógicamente. Pero la gente no lo dice. Sí, es cierto de que muchas veces vemos fallos en películas y dice, va, venga, pues es así, ya está. Pero sí, realmente es un fallo técnico que se podía haber solventado de una manera, creo, que bastante fácil. Es más difícil hacer el caballo en stop motion que desenfocarlo. Eso lo tengo claro. Pero bueno, ya le hemos dado palos a Harryhausen. Sí, ¿no? Y de hecho ya a partir de aquí casi todos son odas, con lo cual, pues bueno, aquí nos gusta hablar de los pros y los contras, llamándonos excéntricos. O sea, es que es así. Eso es. No, bueno, de todas formas, ya quisiera yo tener la inventiva de ese señor. Y no, está claro. O sea, por favor. Dios me libre, como se dice, ¿no? Pero sí es cierto de que pues todo tiene sus pros y sus contras. Y bueno, ese fallo que tú has encontrado es verdad. Hay que decirlo. Bueno, pues la verdad es que así, siendo estrictos con la película, podríamos sacarle más fallos si quisiéramos, ¿eh? Venga, vamos a sacarle más fallos. A ver. Lo que pasa es que es lo típico que dices. Yo creo que la película ya era... Tengo la sensación de que ya era consciente de sus defectos y de su caché, ¿vale? Y de en qué división jugaba, yo creo que ya en aquel distante año 1981 cuando se estrenó. Lo que pasa es que luego ya a partir de ahí tú decides si decides que con todas y con esas juegas y entras dentro de la historia o no. Y yo, el ambientillo que nos propone y porque hay momentos así que dan un... Tiene una magia muy especial. A mí la simple secuencia esta, cuando baja el buitre este gigante al dormitorio de la princesa y demás, o sea, entre la musiquilla y tal, que la música en algunos momentos, en fin, de tan heroica que es, a mí me resulta ya, o sea, risible, ¿no? Pero sí, tiene instantes como ese que te digo, cuando baja el buitre con la jaula y tal, que no sabes lo que va a pasar, que me parece que están llenas de misterio y que tienen un airecillo así muy chulo, muy muy muy particular, que realmente me gusta. De hecho, quizás son mis partes preferidas, ¿no? Todos estos instantes en los que los héroes, el héroe vaya o no vaya acompañado, se mete en sitios nuevos y no sabe lo que se va a encontrar, el instante en el que entra en la cueva esta de las brujas estigias, el instante en el que entra en el templo este donde está Medusa esperando. O sea, son instantes que dices, pues, ¿y ahora qué? O sea, ese misterio, ese... El peligro está a la vuelta de la esquina y a ver qué otra cosa inesperada nos va a acontecer. Me parece que le da un airecillo así muy, muy, muy chulo. Sí, eso, bueno, lo de la Medusa es una cosa para comentar aparte, ¿eh? Porque a mí me parece de 10 total. Y hoy sigo viéndolo y me parece la animación y la escena, el ambiente, cómo está hecho, cómo está rodado, el momento de la música, la luz, todo me parece mítico. Eso lo comentamos después. Pero lo que tú dices es una cosa que a mí me evoca cuando era pequeño y mi padre, que le encantan estas pelis de siempre, y además, fíjate cómo será que tiene. Mi padre colecciona proyectores de cine y, bueno, tuvo un cine en su época en el pueblo y bueno, pues conserva la máquina de cine y demás y tiene muchas pelis de cine. Y tiene de Sinbad y tiene cortes de pues eso, de ¿cómo se llama esta? La de hace 20 millones de años, esta, bueno, como la de el monstruo de... Esta de que es de Harryhausen también, que es un bicho que se hace más grande cada vez, que es en la ciudad. Tiene cortes de esas películas y la del pulpo que coge el puente de San Francisco y tiene trozos así. Y siempre me alucinaba el tema de que él me decía, estas pelis te van a gustar porque ya verás, él llega el personaje y se va encontrando cada vez más bichos. Y es lo que me decía. Y es verdad, Sinbad iba a un sitio, a una isla, a donde fuera, y sabías que iba a salir un monstruo y cada vez iba a salir y otro más, y otro más, y otro más. Y esa magia es la que tiene esta peli también. Sabes que Perseo se va a ir metiendo por sitios y le va a salir tal cosa. Y después dice, joder, pues ha salido el buitre este y después ¿qué saldrá? ¿No? Pues luego sale el Kraken, luego sale también la Medusa, luego sale un montón de bichos que cuando eres pequeño y en la época en la que estábamos, alucinabas. Hoy en día seguramente pues ya estará todo visto y dicen, vale, pues que parece de mentira, parece un muñeco, sí, pero a lo mejor quizá la gracia es esa, pero me evoca todo ese ambiente, esa magia de investigar, de qué va a salir, cómo es eso, y claro, la personalidad que tienen los pues estos personajes de Ray Harryhausen, que bueno, quizá en este, la que mejor, para mí la que mejor hecha está es la Medusa, lógicamente, porque tiene... Es un personaje que luego ha influenciado a muchos otros diseños de personajes posteriormente en muchas películas. Y esa imagen de esa Medusa se ha quedado para la posteridad. Joder, que dices, qué potencia tienen, ¿no?, los personajes de Ray Harryhausen. Y eso no lo tienen otras películas. Desde luego, desde luego. Bueno, si quieres vamos metiéndonos ya aquí a rememorar lo que nos contaba y todas las cosas que veíamos allí, porque sí es cierto que todo esto va a empezar con una secuencia. A mí me llama la atención porque se supone que es un rey, el rey Acrisio, el rey de Argos, que va a condenar a una mujer que luego resulta que es su mujer. O sea, es Danae, es su mujer a la que va a castigar por adúltera, ¿de acuerdo? Porque la ha engañado y de fruto de ese adulterio pues ha tenido un bebé y los condena a los dos, a la mujer y al niño, ¿de acuerdo? Los meten ahí en un sarcófago flotante y ala, al mar, arrojarlos ahí al mar. Pero claro, resulta que Danae no había sido infiel así pues con uno que pasaba por ahí, sino nada menos que con Zeus, a quien yo creo que era difícil resistir, pues porque era un dios y tal, y porque, en fin, y si, bueno, y que Zeus viva algunas veces por ahí, que si te seduzco y caes a mis pies, estupendo, estupendo, a gozar, pero si bueno, no te violo. Zeus era el auténtico crápula number one, o sea, se convertía, bueno, de hecho luego lo dicen en la peli, uh-huh, se convertía en cualquier cosa, dice, se convirtió hasta en jibia, o sea, en una sepia para conquistarme, y aquí para esta mujer se convirtió en lluvia dorada, que bueno, eso luego ya tiene otro sentido en la actualidad. Bueno, que a lo mejor, que seguramente venga de ahí, ¿sabes? Bueno, el rollo sexual, y al final, bueno, la violó, tuvo un hijo con ella, ¿no? Porque hay una profecía, si quieres contamos el tema de la profecía esa, por eso este señor estaba tan enfadado. Bueno, también es verdad que aquí ya no se puede hablar de violación en este caso concreto y específico. Bueno, en este caso no, pero Zeus hace mucha gracia que luego diga, pero bueno, ¿cómo hace esto este tío? Pero me cago en la leche, no me lo puedo creer. Y diciendo, pero macho, si tú eres el principal cabronías del Olimpo, que estás ahí sentado y la estás todo el día liando. Menuda moralidad tiene el pájaro. Sí, sí, sí. Y con la mujer al lado que no le hace ni caso. Esa es otra, claro. Es que tela. Bueno. Pero es gracia. A mí, vamos a ver, me hace gracia porque luego esto lo ve una gaviota que luego sube al Olimpo. Resulta que la gaviota es Poseidón. Posiblemente el Poseidón más triste que hemos visto en la historia de la ficción mitológica. O sea, más penoso no puede haber un Poseidón. La madre que le pidió. Dice... Llama al Kraken y baja el tío. Joder, me cago en la leche. Y baja el tío y baja, no sonríe. Baja nada, persona. Macho. Baja en persona ahí a abrir la puerta, a cerrarla con una cara ahí de ¿me estás escuchando? ¿No? O sea, es muy sí, triste. Sí. Este Poseidón es para reírse en su puta cara. Sí, es el típico que está soltando al Kraken y está pensando, joder, luego me va a tocar limpiar a mí. O sea, a limpiar a mí todo. Además esto. Además es que se le ve todo solitario. Ahí no tiene ni tritones, ni caballitos de mar, ni... No sé... Atlantes que se pongan a su... No, este es Poseidón haciendo todas las labores del mar, él solo, vamos, tío, me recuerda a Chanquete en el episodio ese mítico. Bueno, en fin, vamos a seguir, porque ciertamente, claro, Zeus encabrona y dice, pero bueno, o sea, que yo he dejado encinta a Danae para algo. Que Perseo es mi hijo, ¿vale? Y ya está, y no quiero que este tío lo mate. Venga, Poseidón, que no les pase nada, que vaya el sarcófago por ahí a algún lugar seguro y que todo vaya bien. Y libérame al Kraken, anda. Vale, que... Es que además el propio rey este la lía, porque supuestamente había encerrado a su mujer para que no tuviera descendencia, porque había una profecía que decía que si su mujer se queda embarazada, él moría. Y claro, al final lo que hace es que, habiéndose quedado embarazada, la suelta y la tira al mar, y lo que hace Zeus es que se enfada y le mata. O sea, ya directamente se iba a morir. Sí o sí, daba igual lo que pasara, que la profecía era que él se moría fuera lo que fuera. Y encima la lía, claro, porque se carga todo Argos entero. Pero claro, luego es que, vamos a ver, aquí hay un elemento mitológico que es muy chulo, que es el hecho de que tienen representaciones de todos los humanos así de interés, en una estantería así, una estantería pues muy de Ikea más o menos, empotrada. Y tienen figuritas de arcilla de todos los personajes así representativos, ¿no? Que hay por el mundo. Y tienes aquí a Crisio. Y de hecho lo coge con la mano y lo estruja y lo pulveriza, ¿no? Sí. Pues con eso ya está, ya venganza, ¿no? O sea, pues no, quiero que liberes al Kraken, que la lía es parda, destruya la ciudad. Y pues, lo que ¿qué culpa tienes, cabronán? O sea, es que Zeus así, y es el bueno, y se sale con la suya y tal. Y muchas veces vemos a Zeus buena persona. Y aquí le vemos mejor personaje, o es más positivo que Tetis, ¿no? Que Tetis es la mala. Pero Zeus es un hijo de... Pero Tetis no ha hecho nada. O sea, realmente Tetis es una señora que está sufriendo porque a su hijo lo han deformado y lo han dejado hecho un escombro ahí, la ha convertido en un monstruo. Y está enfadada por eso, porque dice, no me puedo creer que quieras salvar a tu hijo este, que no te importa nada en realidad, y a mi hijo me la has cogido y me la has convertido en lo que me la has convertido. O sea, ¿quién es bueno aquí, en realidad? Estamos viendo a estos dioses, sus... tejemaneje, sus cosas de pues ahora me enfado y hago esto y hago lo otro. O sea, es como una sitcom. Hombre, Calibos está haciendo el cabrón, o sea, está buscando una lección. Vale, bueno, no, sí, claro, también, no tienes sí. por qué matar a... No los caballos de Zeus, que ahí es donde la has piciado, sino ningún caballo. Ni por ahí matando todo lo que pillas. Es que era... Se la estaba buscando. Pero Perseo tampoco tiene culpa de nada. Que se le ha enchufado, vale, pero no tiene culpa de nada. Bueno, total, el caso es que al final... Argos es, bueno, tampoco es destruida del todo, pero sí es verdad que recibe una lección. Ahí tenemos una especie de tsunami que lo arrasa todo, un montón de gente muere y Acrisio, pues, palma. Pues muy bien. Sí, bueno, además es que cogen de la estantería al muñeco y ya, como has dicho tú, lo han reventado. O sea, me encanta cómo está definido todo esto de que tengan a los personajes, a los héroes y a todos, los tengan hechos en arcilla, que es como una analogía al tema de Dios nos hizo con barro, a su imagen y semejanza y todas esas historias, ¿no? Tienen las figuritas ahí y ellos lo van moviendo como en una maqueta y los ponen en un sitio y aparece la persona ahí. No sé, está súper chulo eso. Sí, me parece una idea chula. Además es como la precursora de las pelis de Toy Story, porque las figuritas de arcilla como que cambian de postura y demás, pero nunca cuando tú las miras, ¿no? Son como, es una mezcla entre lo de Toy Story y Los Ángeles Llorones, esto del Doctor Who, una cosa así, sí, una mezcla rara, ¿no? Sí. Mientras no los mires, no se mueven, pero luego adoptan poses y se cambian de postura y cosas así, ¿no? Entonces es gracioso. Claro, cuando Perseo nace ahí en una isla ahí súper pacífica, porque Poseidón la ha llevado el sarcófago allí, ¿no? La isla donde va a crecer él y su madre y tal, y son felices y comen perdices todos los días. Y están en pelotas todo el día, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, lo cual se agradece. Tiene que hacer mucho calor allí, también te digo. Ahí está muy bien, yo quiero ir allí de vacaciones. Pero bueno, el caso es que Tetis dice, jo, y para este todas las bendiciones, y para mi hijo Calibos, que sí, que ha hecho maldades, pero es mi hijo. Nada más que maldiciones y no sé qué, y la acaba de deformar y vive por ahí en pantanos y está hecho un asco. Pues Perseo, tú vas a sufrir. Y coge la figurita y la cambia de sitio. Y claro, pues Perseo se va a echar a dormir y está en la isla esta donde él está tan a gusto. Y cuando se despierta está en otro sitio diciendo, pero ¿y esto? ¿Y este sitio dónde está? Y claro, despierta en una especie como de teatro ahí abandonado donde vive un viejo actor que es Amón, el viejo Amón. De acuerdo, que nada más verle dice, me caes bien, te voy a ayudar a partir de ahora. Más o menos así funcionan las cosas en esta época. Bueno, sí, y además él dice, ¿y tú quién eres? Y dice, pues yo soy Perseo, hijo de no sé quién, heredero de no sé cuán. Y dices tú, joder, macho, vaya presentación, el tío tiene el pavo subido a tope, ¿eh? Sí, sí, es alucinante. Claro, y él te dice, pues estás en Joppa, no es el lugar más recomendable. Esto es un sitio lleno de peligros y hay, en fin, putadas por todas partes. Y, pero te voy a ayudar y tal. Entonces le ponen una capa bastante mugrienta, la verdad, pero no se la quitan toda la peli también, de verdad. O sea, y le da una espada de madera ahí bastante ridícula hasta que ya llega Zeus y dice, ¿cómo? O sea, que lo has cambiado de sitio, Tetis, qué mala eres. Bueno, pues dale aquí unas armas, unos regalos divinos que sean tremendos. Y macho, una espada ahí dorada que corta el mármol, pero además sin esfuerzo, porque el viejo la pilla aquí, la deja caer, porque tampoco es que le pegue un mandoble aquí con todas tus fuerzas. No, ¡me cago sí. en Dios! Y rompe una columna, sino que es que la deja caer ahí, ¡placa! Y se carga el mármol. Es como, wow, o sea, esto es un filo. Además, el viejo este que está entre los 80 y la muerte, o sea, no tiene fuerza. Pero es que esto parece un sale de luz, match. Bueno. Pero me encanta este trozo porque pasa todo así de repente, ¡pum! Es como, soy Perseo, tal y cual. ¡Qué bien! Pues muy bien. Mira, dale regalos a mi hijo. Mira, ha aparecido una espada ahí, cógela. ¡Joder, vaya escudo! O sea, es como, y los regalos sagrados son así, tienes que aceptarlos. Es como, de repente, no le buscan explicación a nada. Dice, ¿pero cómo es posible? El tío no tiene preocupaciones, el Perseo. No es una persona que diga, ya, pero es que no quiero ser un dios, o yo soy tal y cual, o tengo miedo de hacer no sé. Nada, no. El tío es como, yo soy tal y cual, toma, acepto mis regalos y ahora coges y te vas a liar tapalos con no sé quién. Es muy así la peli. Sí, no, se agradece por una parte, porque es una película, porque te está contando una mitología, un mito de Perseo, libremente también, pero te entra muy fácil, claro, porque te lo están contando todo de una manera sin ningún tipo de profundidad. Es que parece que no, pero está pasando un montón de cosas, entonces va todo bastante a matacaballo, ¿no? Entonces llega este y dice, pues acéptalo, que esto es bueno para ti. Bueno, y es la espada, está guay. Un escudo así reflectante. Me mola la espada, ¿eh? Así como color dorado ahí. Siempre me encantaba cuando la veía. Decía, ¿cómo mola esa espada, tío? No sé qué decirte. A mí me gustaba, desde luego. A ver, es muy icónica de la peli, lógicamente. ¿Sabes qué pasa con la espada? Que es el único instrumento que nos da. Es que esto es curioso, ¿eh? El único instrumento que nos da la escala de Calibos. Porque Calibos entra, cuando interactúa con la princesa más adelante, está sentado. Y en otros instantes, como no deja de ser una criatura animada que está sobre el fotograma, no acabas de saber bien cuál es la distancia correcta. O sea, porque no se acaba de ver bien. Al no ser realmente 3D, sino que es casi 2D, ¿vale? Estás poniendo una imagen sobre otra. Lo que es la profundidad no se logra plasmar con eficacia. Entonces, cuando espanta a los caballos y hay un montón de escenas donde te da la sensación de que es un tío normal y corriente, que mide 1,80. Sí, no ves la referencia, no es una referencia. Exactamente, exactamente. Entonces te puede dar la sensación de que mide 2 metros, a lo mejor, que es alto, pero ya está. Y cuando al final de la peli, al morir, fíjate, te has tirado toda la peli pensando que medía 2 metros, y llega este y le... es que es así, macho. Y le tira la espada, que la espada, oye, tú en sus manos la veías que era una espada. Y parece que le ha clavado un cuchillo, o sea, dices, coño, es que no medía 2 metros, es que medía 3. Pero hasta ese momento no lo has descubierto. Es la espada la que nos da la escala verdadera de Calibos. Curioso, ¿eh? Sí, porque es verdad. Es verdad. Bueno, cuando le coge a él así por la espalda, es más alto que él, pero tampoco realmente sabemos si él era muy alto. Claro, es que estaba encorvado. Entonces, no, yo qué sé, es que... O se empequeñeció la espada o algo así, no sé. Yo ahora mismo algo raro pasa ahí porque no es normal lo pequeña que se ve la espada en su vientre cuando la mayor parte del tiempo lo has visto al tío así como, bueno, tampoco era espectacular. Pero bueno, también la espada lo que llega al final, porque el tío este va perdiéndolo todo por el camino. O sea, es increíble. Te regalan los dioses un casco que te haces invisible y a los 5 minutos lo has perdido. Es un patán, tío. Te lo he dicho yo, que este tío se lo han dado todo regalado en la vida y es que va por ahí desobrado también, ¿verdad? Pero bueno. A mí lo que me mola es que se aparece Zeus en el escudo y se pone a hablarles como si fuera un iPad ahí, puesto en... Y no pasa nada. Y están como, ah, joder, qué interesante, ¿no? Y esto entonces, ¿qué hago con él? Y dice, pues quédatelo, porque es un regalo eso, tío, no puedes... Y no se menea a ninguno de los dos, no dice, joder, tú, se te ha parecido Zeus. Uh-huh. Es increíble, tío. El escudo reflectante. Bueno, sí. Y el yelmo que te vuelves invisible, te pones eso, el casco y te vuelves... Claro que al principio, en cuanto... Claro, él dice, bueno, el escudo está bien, la espada mola, pero en cuanto coge y se pone el escudo, dice, oh, esto te pones invisible... Y se va de allí corriendo, en plan, ¡hala! ¡Me voy invisible por el mundo! Y el otro, pero espérate, que tengo la espada aquí. O sea, es que es de un gilipollas que asusta, ¿eh? Solo te vuelves invisible cuando no te ven. ¿Te imaginas? Cuando te miran, te vuelves invisible. Eso es como la peli de Mystery Men. ¿Te acuerdas de esa peli? Sí. Yo me digo invisible y te paraste invisible. Y dice, no, es solo cuando no me miras. ¿Sabes? Pero además, claro, yo la primera vez que la vi dije, hombre, si yo fuera invisible haría maldades. Pero es que llega Perseo y ¿qué hace? Maldades. O sea, lo primero que hace es, se va a Jopa, se pone el casco y se mete en los aposentos de la princesa. Y que porque al final acaba pasando lo que ahora vamos a contar. Pero si pues entonces no es tan tonto, ¿no? Es muy listo. Es listo para lo que quiere. Eso es. Claro, y cuando se cuela... Bueno, primero que nada más llegar a Joppa, le dicen pues eso. O sea, porque están quemando ahí a un tío. Le han achicharrado vivo. Porque según parece todos los pretendientes de la princesa, pues se le hace una pregunta, un acertijo, es una prueba, ¿vale? Y si responden bien, pues se casan con ella, pero parece ser que todos están respondiendo mal y están liándose aquí a quemar pretendientes a tutiplén, ¿no? Tú imagínate que llega un rey y dice, príncipe mío, hijo mío, vete ahí a Joppa y cásate con la... Y llegan ahí todos y le hacen una pregunta, mal, ha respondido mal, te quemamos. Tío, o sea, que a lo mejor era un príncipe de otro sitio, también quemáis a los príncipes, porque si es un pretendiente que es un herrero por ahí y lo quemas, bueno, a lo mejor no les... Eso no le va a quitar el sueño, pero ¿otro príncipe qué? A ver, te llegan y dicen, oro parece, plata no es. Dice, hostia, qué difícil. Y a la hoguera, ¿sabes? Y, joder, macho, por un pequeño... A lo mejor el tío se ha levantado mal ese día y no se ha tomado las vitaminas y no le ha dado más de sí y le meten fuego. Es una injusticia. Total. Es demasiada exigencia, yo creo, para el papel de ser rey ahí. Pero claro, es que también es verdad que esto es por exigencias de Tetis, que ha dicho, esto es así... Sí, porque, sí, claro, es que Andrómeda, que es la princesa con la que ahora ya nadie se quiere casar, porque si no te pueden quemar, iba a casarse con Calibos, pero como Calibos, por culpa de Zeus, ahora es un tío monstruoso que da asco verle, pues, ¿qué ha dicho a la muchacha? Pues que no se quiere casar. ¿Con el pelo qué va a decir? ¿Qué va a decir? Si es que es normal, si es que la belleza está en el interior, pero es que Calibos no tiene ni de eso. Pero tú sabes cómo tiene color ese tío, con todos los pelos que tiene. Ya te digo, que por cierto, que Calibos no existe en realidad en la mitología griega. Desde aquí no lo pone como el hijo de Tetis, pero realmente este señor no existe. Y bueno, le metieron aquí como personaje. Y tenéis que saber que el hijo real de Tetis es Brad Pitt. Es Aquiles, en realidad, el hijo de Tetis en la realidad. Digo Brad Pitt porque es el que sale en la peli de Troya. Que cuando digo Aquiles me acuerdo de Brad Pitt, macho, es que me gusta ese la personaje. Verdad es que lo clavó, o sea, hizo Aquiles, sí, suyo. Está súper guay. Es difícil imaginarse a Aquiles con la cara de otro sujeto. Eso es, pues eso es. Brad Pitt es el hijo de Tetis, que es la señora, que es la monja importante de Sister Act, ¿te acuerdas? Aparte de la profesora de Harry Potter, me acabo de acordar. ¿Quién? Coño, la señora esta. La Maggie Smith es la monja que manda en el convento de Sister Act, de la peli de Whoopi Goldberg, coño. Ah, es que sí, estás hablando de cosas que ya me chinan. Oye, esa peli está guay, la primera está bien, la segunda es un poco mierda. Seguro, están geniales. Videoteca Lode, sí. Próximamente Sister Act. Uh-huh. En fin, cuando Zeus sea pelirrojo. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estábamos? Pues nada, que llega allí, se mete en el dormitorio con el casco de invisibilidad, pues sortea toda la guardia y todo esto, me imagino. Son cosas que no hemos visto, pero bueno. Que también es bastante torpe, ¿eh? Porque incluso invisible es gilipollas. O sea, luego contaremos por qué. Pero se cuela ahí. justo cuando se baja el buitre este del que hemos hablado antes, un buitre gigante con una jaula dorada. Es que es genial, eso es genial, ¿eh? Sí. Lo que has dicho tú antes. Es genial, lo vuelves a ver y dices, hostia, macho, el buitre ese que hace ahí. Y es que está animado, sabes que está animado en stop motion, pero tiene una atmósfera y tiene algo como antiguo, como de pelis antiguas, de cine antiguo, pero a la vez, no sé, es que no sé explicarlo, pero me encanta. No sé si es nostalgia mezclado con ese rollo del cine clásico y de ese arte, ¿no? De hacerlo todo a mano, pero me encanta ver esa escena. A mí también. Y además es que ella se desdobla, porque ella sigue en la cama, pero es como si astralmente su espíritu, como si entrara en una especie de trance, sale del cuerpo. Curiosamente, Perseo lo ve. Se mete en la jaula, que ya me dirás tú, o sea, es una jaula anti-espectros, es que es un poco... Pero bueno, el caso es que cuando se mete el espíritu astral o el cuerpo astral o lo que sea en la jaula, pues el buitre se la lleva volando y Perseo dice, me voy a quedar con este detalle para luego. Claro, se lo comenta a Mon y dice, pues podríamos seguir al buitre a ver dónde va y a ver qué pasa. Y la única manera es volando. ¿Pero cómo volamos? Pues sé un sitio donde el caballo alado, el único que queda, que es Pegaso, baja del cielo y bebe. Y nada, pues tenemos una secuencia donde este chaval se pone el casco de invisibilidad. Invisible, lanza el lazo, intenta de domarle y tal. Y bueno, que le acaba domando y demás. Y todo muy bien y todo perfecto. Y claro, tenemos este instante que hemos dicho antes del plano así desenfocado. Pero bueno, no vamos a volver a eso. El caso es que gracias a esto podemos ver hacia dónde va la princesa. Y es que el doble astral lo que hace es ir, o sea, porque el buitre la lleva hasta allí, a la ciénaga esta donde está viviendo Calibos. A Dagobah. A Dagobah. Además es que vive ahí Calibos. Calibos es un monstruo y todo lo que tú quieras, pero se ha ganado ahí, se ha convertido en el rey de los desarrapados. Vive ahí con unos salvajes mugrientos. Que tiene más mierda que un jamón. Sí, además es que son dan asco de actitud incluso. Sí, o sea, que no los quieren en su casa, se han tenido que ir ahí. Y este tío los ha padrinado y claro, no puede escaparse de ellos porque está todo rodeado de cocodrilos. Entonces, claro, están todos viviendo ahí a la fuerza. Ciertamente. Y claro, la llevan ahí y dice, oh, ya que no puedo tenerte, por lo menos veo tu reflejo o no sé qué. Además, todo desparramado en el ebrio de poder ahí en su silla. Además, a mí me ofende cuando llega aquí un desarrapado de estos, un mugriento asqueroso, y dice, te voy a enseñar aquí un cartel que he pintado, que no se sabe lo que pone. La caligrafía. Léelo y memorízalo. Y se lo dice él, porque, bueno, Calibos sí que dice, no te olvides de decir eso cuando llegue otro pretendiente. Vamos a seguir con este juego enfermizo. Pero me molesta la actitud del desarrapado. En plan, princesa, que lo recuerdes, O sea, y me dan ganas de pegarle. O sea, si yo fuera Calibos, decía, que tú te callas, que aquí el que manda soy yo. Efectivamente. No sé, chicos, o sea, de verdad, o sea... Vas allí con un desodorante y los matas a todos, Los rocías y mueren en el acto. Se derriten ahí como la... Vamos, totalmente. Joder, qué fuerte. Y, sí, bueno. Y claro, aquí es donde decíamos que Perseo es que vaya figura. Porque ya cuando se han ido todos, el otro está invisible. Tú fíjate qué te costaba ser invisible pero quitarte un poquito de en medio. Pues no. Se mete ahí hasta las trancas y claro, pues Calibos, que no están gilipollas, ve que hay unas pisadas, hay alguien que está dejando pisadas, entonces dice, sí, sí, ¿qué te lo crees tú? Y además entonces, pisadas, pero pisadas, o sea, profundas, que se hunden, que se ve cómo se va y dice, ¿y esto? O sea, vamos, y además te paseas por delante de él, o sea, no te escondes. Es que le falta ponerse a silbar, que si se pusiera a silbar, tío, te lo juro. Sí, o que se le escape un peo o algo de repente, ¡uy! Seguro que no me han escuchado. Y va el tío dejando, o sea, reguero de pisadas por delante de su cara, tío. Que es como, es lo que dices tú, sí, vale. Ahora me estás haciendo ver la realidad. Es muy tonto. En fin, claro, pues el otro le sigue las pisadas y le pilla en la ciénaga y se pelea con él. Y ahí lo perdemos de vista. Lo que pasa que sí es cierto que al final descubrimos que lo que ha pasado es que Perseo, pues con la espada esa suya que tiene, la corta un brazo. Y claro, cuando regresa Joppa, pues tenemos ahí otro instante de estos donde la reina está loca ahí por casar a su hija, pero claro, a ver quién es que ya pretendiente ya no hay. En plan, pues es que no queremos que nos quememos, que nos queméis. Ya basta. Hasta que llega este, Perseo aquí todo loco, aquí, hola, que yo soy pretendiente perfecto. Y llega allí, que también va con un par de huevos, porque quiero decir, y ¿cómo sabía él? Porque una cosa, tú imagínate que va, porque él llega... Dice, que me hagas la pregunta del acertijo. La otra le da el acertijo y él lo acierta, porque está pensando en el anillo de Calibos, que le dio su madre, Tetis y tal. Y coge y llega y saca la mano ahí. Y la mano de Calibus precisamente la tengo aquí con el anillo y todo. ¡Qué casualidad que le he cortado este brazo y no el otro! Pero tú imagínate que llega allí y le con la mano ahí debajo de la capa escondida. Verás tú, los voy a dejar empatados. Se van a cagar, ya verás. Y llega la princesa y dice, blanco por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera. Y se queda el otro, ¿cómo? A la hoguera. Dice, la mano de Calibus y la tira. Dice, no, ha fallado. Y sale corriendo, tío. Sí, sí, ¿no? Además, el tío llega totalmente ahí empoderado total. Dice, pues esto, porque le he vencido, mira, ¡boom! Y tira la mano ahí como, soy Perseo, ¿sabes? O sea, ríndete aquí a mis pies. Y además es que es súper listo el chaval. Es osado, pero listo un rato también. Porque dice, no obstante, le he perdonado la vida a Calibus, bueno, básicamente para que se porte bien y deje de ir jodiendo por ahí. Ya. Seguro. Sí, seguro que sí. Segurísimo. Seguro que le has cortado la mano, te ha metido dos guantazos y se ha ido. O sea, ahí, aquí es cuando más se parece a Jim Morrison, por cierto. Cuando entra por la puerta. Sí, la verdad es que está... Mira, bueno, que le dice la madre, mira Jim Morrison. Con los además con el pelo igual, ¿eh? O sea, no solo los morretos estos, sino el pelo es parecido. Sí. ¿Sabes a quién se parece? A Johnny Steele, el que sale en la peli de los Critters, el que es el cantante de rock ese que se transforma uno de los cazacritters. Se parece también a ese actor, tío. Fíjate bien. No. Había hace poco y me he acordado. No, estoy yo tan seguro de eso. Bueno. El caso es que Calibus Manco llega ahí a Joppa, él también se ha salido de la ciénaga porque hay un templo donde hay una estatua de su madre ahí enorme en la sala principal del palacio y llega, mamá, mira lo que me han hecho y te han insultado a ti también, que lo sepas, haz algo. Y claro, pues esta se la guarda Tetis y precisamente al día siguiente que se va a casar Perseo y Andrómeda están ahí en mitad de la boda y ¡qué bien! ¡Felicidad! Y de repente la estatua esta gigante se le cae la cabeza aquí de muy mala forma y aparece sí. Y cobra vida y se ve el rostro ahí de Tetis. ¡Buah! Pues me habéis insultado y mi reprimenda va a ser que dentro de 30 días la princesa Andrómeda se va a quedarse ahí expuesta para que el Kraken se la coma. Y ya está. Y fuera. Y no hay más que hablar. Es mi deseo. Y si no dentro de 30 días no me ponéis a la princesa, vais a morir todos. ¿Qué me decís? Qué bien, ¿no? Y coge y ya está. Entonces se quedan ahí todos trastornados. Ay, Dios, no, esto es malo. Claro, no, se cagan, literalmente. Lógicamente, evidentemente, con eso, ¿qué vas a hacer? No, pero es verdad que, claro, yo recuerdo esta escena, Mario, de verdad, te lo juro. Cuando la estatua de repente abre los ojos, o sea, a mí eso me daba un miedo pavoroso. ¿En serio? Cuando era joven y la veías. Sí, porque a mí me da miedo de esta peli, me daba miedo de pequeño cosas de la medusa, cuando se va arrastrando. Eso ya lo hablamos después. Pero sí es verdad que tiene escenas potentes que se te pueden quedar, ¿eh? Porque ya ves tú qué efecto especial más simple, superponiendo una capa sobre otra, pero está muy bien hecho eso. Sí, además tienes que dejar que, o sea, la actriz la tienes que dejar quieta y que no mueva nada la cabeza y que interprete con los ojos, ¿no? Sí. Y luego el efecto especial no está tan logrado, pero ese primer instante, ese segundo de abrir los ojos, no te lo esperabas. A mí eso me daba pavor. Y encima a la escala que está, claro, porque es la cabeza de la estatua. Y ahí vemos lo típico de los dioses, de o cumplís mi voluntad o vais a morir todos. Entonces no les queda más remedio que coger a esta mujer dentro de 30 días y encadenarla en un acantilado, porque es lo que hay. Que ella sea la novia de Perseo o la novia de quien sea, la van a coger y la van a poner ahí. Bueno, claro, Perseo le dice a Amón, oye, ¿qué hacemos? Que esto no me gusta mucho, la verdad. Y Amón le dice, pues mira, las brujas estigias, que por cierto son caníbales, son ciegas y tal, pero cuidado con ellas, son muy sabias y tal, y seguro que ellas son las únicas que saben cómo derrotar a Kraken. Y bueno, y además aquí no se habla del Kraken como criatura así enorme, sino de Kraken como si fuera el nombre de un señor. En plan, sí. Liberada Kraken. Cuidado que viene Kraken. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Kraken. Vale, o sea, es un titán. Es una especie, no es exactamente el Kraken este que tenemos idealizado de, bueno, del pulpo, con esa imagen, en fin, tan divina, ¿no? De la muerte con los tentáculos y tal, sino que esto es una especie de hombre tritón. A mí me recuerda al bicharraco este de la ciénaga de la peli esta antigua del hombre y la criatura del lago. La criatura de pantano negro, la laguna negra. Exactamente, exactamente. Ese bicho me recuerda un poco. Esa es la idea, ¿no? Pero sí. Solo que gigante. Tiene cuatro brazos y luego tiene una cola que es bastante larga, que va nadando con ella, pero sí es parecido a eso. En realidad, Kraken viene de la mitología nórdica y cogieron ese nombre, pero bueno, en la mitología griega no está. Lo que destruyó Argos en principio fue un leviatán. O sea, digamos que no quieren repetirse, volviendo a hacer una especie de dragón o una especie de elemento así, y quisieron innovar un poco y hicieron esto en la película, para no repetir lo de siempre, ¿no? Para no poner una criatura alada con pinta de reptil que fuera, pues eso, más tipo dragón, como he dicho. Y eso son palabras de Rick Harryhausen, lo hicieron de esta manera. Quizá es el bicho que tiene la cara un poco más rara, no me acaba de convencer mucho, pero bueno, de pequeño me gustaba, eso sí tengo que decirlo. Hoy en día, pues, le hubiera dado otro tipo de diseño. Mejor que el de la peli 2010 está, desde luego, pero bueno, ahí queda. Sí, sí, sí. A mí nada como ver, digamos, el relieve de la roca y ver unas manadas ahí. Eso sí, digamos, que está que guay. Se apoya ahí para... Y ahora vas a verme entero. Eso. O sea, a mí solamente esas manos apareciendo, apoyándose, y luego poco a poco cómo va brotando él. Es como, ¡wow, oh, qué impacto! Sí, además que es enorme, que es súper grande. Y luego cuando está Zeus y le llama... Poseidón y le llama, con esa alegría que le caracteriza a Poseidón, que abre la jaula. Y el tío es minúsculo comparado con la reja enorme que hay, y cuando sale el bicho, es que es enano, Poseidón. Bueno, como esto podría ir muy, muy, muy deprisa, si Perseo va por ahí por el mundo con Pegaso, porque llegaría a los sitios en un pispás, ¿vale? Pues lo que hace la historia es quitar a Pegaso de en medio para que Perseo viaje de forma normal, y la única manera que se le ocurren a los guionistas es que los desarrapados estos, los salvajes estos guarrindongos, pues rapten a Pegaso, le sorprendan y se lo lleven. Y lo mantengan con vida, porque también podrían matarlo. Si no lo vas a usar, pues mátalo. O sea, quiero decir, ¿para qué vas a hacer jugártela con un bicho así si no es para tu propio beneficio, sino nada más que para perjudicar a los demás? Troleo, esto es puro troleo. Como todas las películas, igual. Como el malo ese que se tira contándole el plan al bueno que está a tabla silla media hora. Coño, mátale ya. Pero tú imagínate Calibos ahí montando a Pegaso, liando la parda, ¿vale? Pero no, lo tienen ahí encerrado y encima le tienen que dar de comer. Pues mátalo, ya puestos, mátalo. Bueno, el caso es que hemos perdido de vista a Perseo. Perdón, a Pegaso, me lío aquí con los nombres. Pegaso. Y bueno, pues Perseo, como había perdido, es que es tan hábil en la vida, que había perdido el casco de la invisibilidad, y Zeus le dice a Atenea: oye, Atenea, dale algo, o sea, mándale otro regalo, que mi hijo es así. Entonces, como tienes un búho ahí maravilloso en el hombro, que es genial y te ayuda a cazar y no sé qué, pues mándaselo y que le sirva de guía. Y la otra así, por aquí. Y manda a construir un búho mecánico, que es el que sí que le manda, y que bueno, al final cumple con su propósito y es gracioso y tal, para el que le ría las gracias. A mí me pone nervioso. Bueno, aquí hay una cosa muy curiosa, que cuando le dice, dale tu búho, y realmente Atenea lo que lleva en el hombro es una lechuza. Puedes decir, vale, pero es un búho, una lechuza. No, no es una lechuza, no es lo mismo. Aunque en realidad Atenea lo que lleva en el hombro, lo que lleva el búho, o sea, el animal que lleva Atenea es un mochuelo. Por eso hay monedas de la Grecia antigua que sale el mochuelo que llevaba él, y el mochuelo, el nombre científico es Atene Noctua, por eso es de Atene, de Atenea. Es curioso que la película le diga que le dé el búho cuando es una lechuza, que es un animal que no es ni de la familia ni nada que tenga que ver con los búhos, aunque son muy parecidos. Unos son de... la lechuza se llama Tito Alba, el nombre científico, y se diferencian pues por el tema de la cara mismamente. O sea, los ojos lo tienen puesto de diferente forma, los canales auditivos también, y la lechuza y el búho no tienen la misma forma de... El pico lo tienen más metido para adentro y no lo mismo, pero lo que mola es que al búho le llaman bubo, porque el búho común, o sea, el búho real de toda la vida que hemos visto en España, que lo veis, que se usa mucho para cetrería, su nombre científico se llama bubo bubo. O sea, es curioso que se digan que le deje el búho cuando es una lechuza, y luego cuando crean el búho de mentira, ese que hacen que es una mezcante de C3PO y R2D2, que luego hablaremos de eso, le llaman bubo, cuando el nombre científico del búho real es bubo bubo también. O sea, hay una mezcla de conceptos ahí un poco rara, pero bueno, tengo que decir que a mí sí me hace gracia y a mí sí me mola. Es un poco ridículo a veces, y es un trasunto de R2D2, como he dicho, porque como ya había pasado Star Wars y estaba de moda, pero yo creo que es gracioso el bicho, ¿no? Un poquito, a ver, salva la película en muchos casos y ayuda al héroe, no es un recurso cómico como tal, sino que a él le guía y le ayuda en muchas cosas. Lo que sí que es cierto que hoy en día lo puedes ver un poquito más infantil. Eso sí es verdad. Y por lo menos está muy bien animado. Fíjate que para un bicho así que está hecho a base de plaquitas y de... El stop motion le funciona muy bien. Sí, sí. Bueno, a ver. Es un poco... No tiene mucho que mover el bicho, ¿no? Tiene las alas que las abre y las cierra y luego la cabeza que la gira. Eso cuando es un animatrónico, porque también es un animatrónico, no solo es stop motion. Cuando está haciendo stop motion, pues sí, evidentemente mueve las alas y va volando y tal. Pero como es un bicho tan rígido porque está hecho de metal, pues no tiene mucho sentimiento que transmitir, aparte de mover su cabeza y demás. Pero yo creo que da bastante el pego, la verdad. Sobre todo cuando hay un momento que se cae por la montaña y empieza a rebotar. Y se hace como daño y se queda como así, como que como desorientado. Es bastante gracioso y está muy bien hecho. Para lo que es, claro. Luego tiene una escena que es el contra... O sea, es el héroe de la escena. O sea, no va a nadie a ayudar. Luego hablamos de eso, pero bueno. Sí, sí. Gracias al búho, pues consiguen... O sea, el búho les guía hasta la cueva donde viven las brujas estigias. Que, macho, o sea, va Perseo con... Bueno, va él y va con la novia... Con el viejo y con un pelotón así de soldados, así de la ciudad y tal. Y van escalando montañas y demás, que les está llevando el búho hasta allí. Y luego te das cuenta de que las brujas están comiéndose a la gente. Que de hecho cuando llega Perseo están hirviendo a un tío ahí en la olla, en el caldero. Sí, sí, saca la mano y dice el muerto, echa más patatas. Y dice, quita. Pero tío, que son ciegas. O sea, quiero decir, es que no ven tres en un burro. Si necesitan un ojo de cristal para poder ver. O sea, ¿cómo llega ahí la gente? Que ha costado un huevo llegar hasta allí para que luego te cojan unas viejas y te coman vivo. O sea, ¿cómo consiguen el alimento? Pues porque lo mismo dice, somos ciegas y un poco sordas. Acércate, hijo, y háblanos al oído. Y te cogen y se lo meten en la olla. Es que hace falta tener huevos para subir ahí arriba para nada. También es verdad. Que no se te ha perdido nada más que ellas. Si es que quieres ir para qué querrás ir para ir con ellas. O sea, vale que si eres Perseo y necesitas su consejo, vale, pero... O sea, no sé cómo se logran alimentarse. No sé, pues con el ojo ese, la piedra, que es una bola de cristal con papel albal dentro. Y miran así, y así van cazando, digo yo. No sé. O alguien se lo suministra. ¿Ves? Entonces, claro, ahí es donde yo voy. Ahí es donde yo voy. Es que a lo mejor han llegado a un acuerdo con Calibos y el buitre gigante les lleva a hombres que raptan así a las bravas y se lo tiran por el hueco ese de la cueva y demás. Y así se las alimentan. Pues ríete, pero puede ser. Es que si no, no me cuadra. Si no es eso, es un error. Y punto. Y además está todo lleno de esqueletos por todos lados. O sea, que esa gente se está haciendo un perolo ahí de garbanzos con el hombre ese metido y se van a comer todo eso entre tres. Porque o sea, se supone que mandaron una partida hace ya mucho tiempo, pero fue hace ya un copón de tiempo. O sea, que la gente se les hubiera muerto ya hace tiempo, la gente. Está claro. Bueno, estamos buscando explicaciones. Bueno, el caso es que llega aquí Perseo y dice, quiero vuestro consejo. Y dice, acércate, que no te vamos a morder ni nada. Y van pasándose el ojo de cristal este una a la otra. A ver, quiero verlo. Y claro, Perseo llega a un punto en el que dice, venga, soltad al búho. Y el búho, pues, les manga el ojo de cristal, se quedan las tres viejas ahí ciegas, de verdad, del todo. Y dice, os devuelvo el ojo si me decís cómo matar al Kraken. Y le dicen la vieja cómo matar al Kraken, que es, pues eso, con la cabeza de medusa. Que incluso muerta sigue teniendo el efecto este especial, maravilloso. Oye, me tiene todo el sentido. O sea, podrían haberse inventado cualquier cosa surrealista, que es surrealista, ¿no? Porque la medusa no existe, pero, coño, tiene sentido el plan. Quieras que no, ahora hay que tener narices a ir a la medusa y cortarle la cabeza, que esa es otra. El doctor les tira el ojo y se ponen ahí a buscar y mientras, pues, pueden huir de allí. Vale, muy bien, hecho. Otra aventurita más. Y claro, para ir hasta Medusa el problema está que hay que atravesar el momento del río Styx. A mí esto es lo que más me choca un poquito, ¿no? Porque que es el mundo real, que es el mundo... O sea, no han cambiado de plano ni nada por el estilo y atravesan el puto río Styx con Caronte y todo que les lleva al otro a la isla de los muertos. O sea, ni siquiera al Hades. Es como raro, ¿no? Que es cosa, son cositas de guión de decir, vamos a hacer esto porque esto de la mitología griega... Pero seguro que el guionista no sabía cuál es la aplicación correcta de Caronte en una historia, ¿no? Porque eso te lleva a Hades, claro, y Santas Pascuas. Sí. O sea, que como están mezclando dimensiones ahí, planos distintos. Como que si a lo mejor en aquel, están pensando que como existe Perseo, pues el Styx también está ahí. El Estigia está también ahí, en ese mismo instante, ¿no? Y pueden cruzarlo y demás, sí, pero no sabes que es el río que cruzan los muertos, muchacho, que tienes que pagar a Caronte para que te lleve, además, y todo eso. Además es que no pagan. O sea, Caronte, más pesetero que Caronte, tío. ¿Y en qué se gasta el dinero el esqueleto ese? Porque en cerveza desde luego que no, pues se le cae toda. No, es como los dragones, o sea, no se gastaban en el dinero, lo poseían y lo contaban, o sea, es una cosa así de avaricia pura por no por avaricia, sí. No es por gastar, es por tener, nada más que por tener. Que si dijeras, bueno, es que gano mucho dinero, pero me lo gasto todo y disfruto. No, no, es que lo tengo, pero encima me muero de hambre porque lo tengo ahí, lo estoy adorando por las noches, pues es una cosa parecida. Bueno, bueno, sí, sí, pues tiene todo el sentido, desde luego. Pero aquí es verdad que lo que dices tú, ¿no? ¿Qué hace el Stis ahí? O sea, realmente. Y encima, bueno, a ver, mola que hayan puesto un tío que sea un esqueleto. Porque en realidad Caronte no era así, pero me molaba. Me encantaba cuando lo veía y decía, ¡buah! Si es una calavera, si tiene una mano de esqueleto y cogía el dinero así y se lo guardaba. Eso es, a mí me produce como. Ah, bueno, sí, entonces sí le pagan, porque se hay sí, un, le pagan, ese instante sí. A lo mejor. No, sí, vale, se me ha traspapelado aquí. Sí, hasta sí, le pone la mano y hace. Y mete la mano de esqueleto y dices, uy, buah, chaval. Uh-huh. Entonces sí le han pagado, por lo menos lo han pagado. Bueno, eso que se lleva el bicho, claro. En fin, bueno, total, que llegan aquí a la isla de los muertos. Y allí tenemos. Pues probablemente la mejor secuencia de la película, sin duda, con Medusa, el instante en el que van ahí con pies de plomo y demás, todo lleno de gente petrificada. Tienen ahí un pequeño encuentro con un perro bicéfalo que yo no sé qué cojones hace ahí. Pero bueno, y después de que lo maten, pues se meten ya dentro del templo. Tenemos la escena de las columnas, todo el mundo ahí con mucho sigilo y Medusa por ahí, pues también ahí a su manera, que es un bicho bastante cabrón. Porque aparte de que debe ser difícil derrotarle cuerpo a cuerpo y encima si te mira y lo ves y la ves, pues te petrifica, ¿vale? Que ya de por sí eso es temible, ¿no? Es una habilidad para el combate sí. Horripilante. Encima tiene un arco y tiene buena puntería y te pega unos flechazos que te funde. O sea, es como, joder, encima esto, o sea, pero qué demonios. Bueno, antes un segundo hablar de Dioskilos, que es el perro este, que realmente debería de tener tres cabezas. Porque es lo típico, tú ves el Cerbero y todos estos perros de todas las mitologías de otras culturas y siempre tiene tres cabezas, pero no podían hacerlo con tres cabezas porque iba a ser muy complicado de animar y al final le pusieron solo dos. Y también tiene su historia, ¿eh? Porque animar ese animal y que el pelo no se vea afectado, eso lo cuenta Harryhausen en una entrevista, que es una de las cosas más difíciles que tenía que hacer siempre. Porque cuando animas un reptil, te da igual, le mueves la mano para arriba y para abajo, o el caballo en este caso, no había problema. Pero esto que tiene pelo es muy complicado, porque en cuanto tocabas la maqueta un momentito para moverle cualquier cosa, el pelo se veía afectado. Y tiene su curro, ¿eh? Tú lo ves hoy en día y parece, ves un animal, eso es un malo menor de esos que aparece en la puerta y llega Perseo, le pega cuatro hachazos y lo ha matado, cuatro espadas con la espada, pero tiene su cosa y me parece que está muy bien animado, la verdad. Pero claro, es que luego entras y ves la Medusa cómo está hecha y a mí sinceramente me parece magistral, ¿eh? O sea, todo sí, cómo está hecho, la escena esa, cómo está rodado, cómo van poco a poco, la luz, cómo esos tonos rojos y luego lo que es el propio personaje de la Medusa. Que lo que dices tú, te lanza una flecha y te funde. Uh-huh. Y cómo se arrastra. O sea, lo que me mola es que es una serpiente, pero se ayuda de los brazos para poder avanzar. Podrían haber hecho en plan serpiente de verdad, que fuera reptando así y los brazos estuvieran liberados, pero no, va arrastrándose con los brazos y es una imagen súper potente. Sí, bueno, y además es una criatura que soporta primeros planos, que quiere decir que le ves la cara, tiene expresión, tiene varios gestos así y tal. El tema además de los primeros planos es que encima ves todo el pelo, que el pelo son serpientes, entonces ves todas esas rastas así moviéndose y demás, y sobre todo, y luego el tema de las sombras, que también me parece que está muy logrado, ¿no? Con lo cual es una escena cojonuda, ¿no? Que al final, claro, Perseo utiliza el escudo este de espejo para burlar a Medusa y poder ver o saber dónde está sin que realmente se vea afectado por el efecto de mirada petrificante, ¿no? Y al final le corta la cabeza y todo muy bien y todo muy correcto. Sí, mola cuando sale con la cabeza y sale entre las columnas y la levanta y va el tío con la toga esta roja y la espada y eso es mítico. O sea, eso es una imagen que la tengo yo grabada ya de cuando Furia Titanes, pum, me acuerdo de esa imagen de cuando levanta el Perseo la cabeza de Medusa cortada, es genial, o sea, es muy, muy potente esa imagen. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Bueno, de hecho es mítica y de hecho está tan metida ya en el arraigo cultural que recuerdo algunos juegos así de estos de mitología, como God of War, sin que fuera Medusa, recuerdo la cabeza de Helios para alumbrar, ¿vale? Y levantaba la cabeza igual, era más o menos lo mismo, solo que para alumbrar, que ya me dirás tú, en vez de ir con una antorcha, pues va con una cabeza que le has cortado a un pobre hombre para alumbrarte las cosas. Es que Kratos también era poco sutil, era de ser poco sutil. Sí, era de no, de que limpie otro. Yo me dedico aquí a palos y a coger y a ser lo más borrico que pueda, sí, tiene cosas. De todas formas, volviendo a Medusa, tú, el instante este cuando petrifica a un tío, porque de los que van con Perseo, a uno lo mata de un flechazo, pero petrificar, vemos solamente a uno, pero con que veamos una vez el efecto ya vale. Sí, porque vemos más gente petrificada ahí, o sea que quizá ya te está dando la pista de que evidentemente te va a pasar eso como te descuides. Pero es me mola porque petrifica al tío, pero luego la capa roja y las botas se quedan tal cual, o sea, que no es una petrificación de toda la ropa y, bueno, a lo mejor algunas partes sí, pero que quiero decir que queda bien. Sí, petrifica la carne. Sí, le ha quedado bien, le ha quedado chulo. Le ha quedado muy guay. Y aparte, luego, teniendo en cuenta cómo se cuenta que era la Gorgona, en realidad Medusa era pues una señora que iba con una túnica y ya está, y tenía la cabeza con las estas de serpiente y en algunos sitios se dice que era bella, que por eso te atraía, que la miraras por eso y te convertía en piedra, en otros que era más fea, pero es que aquí la hacen un monstruo literalmente. De hecho, le ponen el cascabel para poder, cuando se está ocultando, que no la oyen, mueve el cascabel y ellos se ponen nerviosos y tal, y me parece un detalle muy acertado, y que le hayan hecho un monstruo total con esa cara que tiene y lo que dices tú, que aguanta primeros planos, sobre todo ese tipo de planos que está todo oscuro y tiene la línea de la luz sobre los ojos, así como... En plan, como que se está ocultando y todo eso, y creo que está muy, muy conseguido. Sí, estoy de acuerdo. Aparte, son ojos, porque las demás criaturas así de Harryhausen, bueno, el mismo Kraken, que tiene unos ojos así un poquito... pero los ojos de la Medusa están muy logrados, o sea, tienen expresividad, o sea, dan mal rollo las cosas como son. Sí, da mal rollo y está muy bien conseguida la esta facial. Por eso, cuando antes hemos comentado el tema de... Que él no se veía capaz de hacer un personaje completamente en stop motion que pudiera hablar, porque estuvo haciendo experimentos para poder conseguir que algún personaje suyo hiciera diálogos. Había hecho con ruidos, ¿no? Gritos, alguna que otra cosa ya un poco más avanzada, pero nunca había llegado a ese paso. Este personaje está llegando ya al límite de decir, le falta hablar. Es lo único que le falta, decir... cuatro o cinco cosas y hubiera quedado genial, porque la expresión de la cara está súper bien conseguida y sobre todo esa mirada de maldad que está buscando a ver dónde están, cuando está Perseo metido detrás de la columna y está mirando con los ojos y frunce el ceño y todo esto, está muy bien hecho, está muy bien hecho. Hombre, a lo mejor tanto como Calibos, ¿no? Porque ahí hay mucho guión para ese personaje, pero algo en plan, ¿dónde estáis? Algo así, pues se podía haber hecho perfectamente. Tampoco hacía falta mover mucho la boca, ¿sabes? No, pero sí es verdad que es lo que te comento, que al final casi que le falta hablar, porque ha conseguido la expresión, que es lo difícil, que hoy en día incluso hacen a personajes en CGI, no voy a decir nombres de pelis, te puedo decir, por ejemplo, Tarkin de Rogue One, que me flipa cómo está hecho, que dices, tío, está ahí, otra vez este hombre, pero hay veces que le miras a los ojos y dices, vale, pero sigo notando que está hecho ordenador, porque no me transmite la expresión que tiene, a lo mejor... humanidad. A veces pasa, ¿eh? Con algunos personajes y tal. Y aquí, joder, el hombre lo hizo, se le ocurrió muchísimo, porque da la impresión de que aún sabiendo que es una figura, ¿no? Que es un muñequito, así decirse a grosso modo, te está transmitiendo eso. Entonces solo le faltaba, si hubiera hecho una frase hubiera quedado genial, yo creo, perfectamente. Bueno, y claro, de camino a Joppa, pues el melindroso este de Calibos, pues aprovechando que están en un campamento, que están ahí dormidos y que aquí no hace vigía a nadie, o sea, no hacen ni centinela, es que son tremendos. Y además clavan la cabeza de Medusa, es lo más importante que hay, la tienen ahí colgada en una rama. Pues, en fin, ¿qué peste tiene que tener eso? Eso tienen que dejarlo ahí. Tío, pero es un tesoro, o sea, te has jugado mucho, para conseguirla. Y la dejas ahí en una rama, para que llegue... ¿Y si te pega un bocado? ¿Y si se la lleva un halcón? También es verdad. No sé. Claro, un jabalí y se lo lleva. Y claro, Calibos, que en el muñón este que tenía de la mano cortada se ha puesto un tridente, pues llega a la bolsa y la hunde ahí el tridente y le clava ahí en la cabeza. Porque se había dicho antes que de la sangre de Medusa era venenosa y no sé qué. ¿Y sabes qué pasa? Que en la mitología griega, con el semen desperdigado y con la sangre desperdigada por ahí, sobre todo si pertenece a titanes, gigantes, dioses y demás, o sea, de ahí puede salir cualquier cosa, desde un ser nuevo hasta vete tú a saber, porque del semen por ahí desperdigado de este o de aquel salía o brotaba no sé qué dios, eran cosas así, ¿no? Bueno, pues aquí sí. De la sangre de Medusa salen dos escorpiones, brotan y se ponen a crecer, pero bueno, alcanzan el tamaño así de pues eso, de un caballo a lo mejor, ¿no? Y claro, pues Perseo y sus hombres, pues a matarlos toca, obviamente. Que la mitología es real, de la sangre de Medusa nace Pegaso y Crisaor. O sea, Pegaso nació realmente, pero claro, aquí lo han cambiado, han hecho todo este tema para unir la historia de Calibos, de mató a todos los caballos alados, menos a uno, aparece Pegaso y tal, pero en realidad Pegaso nació de ahí, de ese momento. O sea que, bueno, me hubiera sido un poco raro, ¿no? Que salga un bicho bueno de la sangre de un bicho malo, ¿no? Yo creo que lo cambiaron por eso. Y aparte que no puede salir Pegaso al final de la peli. Pero bueno, es así. Sí, pero fíjate en esta escena, que siempre que veo documentales de efectos especiales primigenios y cosas que había y tal, siempre sale esta escena que está grabada a la luz del día, a plena luz del día, y le pusieron un filtro para que pareciera de noche. Y sinceramente lo ves y dices, joder, macho, se nota que es de día, tío. Porque el cielo, porque sí, lo han puesto más azulado y supuestamente están durmiendo, pero es que el cielo está iluminado. O sea, le has puesto un filtro de densidad neutra para que parezca que es de noche y un filtro azulado y se acabó. O sea, no te creas tú que se le han currado mucho esto, pero bueno, en la época seguramente colaba. Vale, en fin, si nos tragamos lo de que las escenas diurnas de Nosferatu es de noche, pues sí, aceptamos eso, aceptamos lo que haga falta, ¿eh? Bueno, sí, también es verdad. El caso es que se pelean con los escorpiones, lo matan, pero ya se queda Perseo solo porque los han matado a todos sus hombres. Ya el único que le quedaba se le ha cargado. Uno lo mata, uno de los escorpiones lo destruye, pero el que le quedaba, que era el capitán este de la guardia, el que se lo carga es Calibos, que viene ahí por detrás, toma, muere. Y tal, y luego se pelea ahí a latigazo limpio con Perseo, que ha perdido la espada otra vez, tiene que recuperarla ahí como buenamente puede, y al final pues le lanza la espada, ¡zas, te mato! Y le mata, y ya está, y Calibos ya a tomar por culo. Es que ya, vale ya, tío. O sea, vale, anda, que no has estado dando por culo todo el sí, rato. Sí, sí, ha estado ahí el bicho fastidiando la peli bastante rato, pero bueno. Lo que dices tú de la espada es que es un poco, las proporciones son un poco... Son muy random, sí, porque a Calibos hemos visto, o sea, hay un momento que le clava a uno de los, lo que has dicho tú, a uno le mata, le clava el tridente y ves al personaje que ha muerto al lado de Calibos, y Calibos tampoco es tan grande, o sea, es grande, sí, vale, medirá 2,20 m, metro, tú sabes, y es ancho, tiene una cabeza enorme y tal, pero tampoco es un monstruo de 4 metros, coño, que le tira la espada, que la espada no es muy grande tampoco, pero es que se la clava como si fuera un palillo, coño. Sí, parece un cuchillo, es que parece un cuchillo, o sea, pues será que la espada mengua, tío, porque si no, no tiene explicación. Sí, se adapta al que lo coge como el anillo único. Bueno, el tema está que al final se ha quedado Perseo solo ahí con el robotijo. Y tenemos la escena que te he dicho antes, del búho mecánico yendo él solo al campamento de los salvajes harapientos, y él solo los pone a todos ahí contra las cuerdas y libera a Pegaso, que es una escena un poquito triste también. Pero escuchame una cosa, pero es que el búho primero le roba a las brujas el ojo. Ya con eso le ha solucionado la vida a Perseo, porque aparte le lleva hasta allí. O sea, y luego coge y hace esto, y luego después al final también hace otras. El búho es el héroe, tío. No me puedes decir que no te gusta. No me gusta. No me gusta. Pero bueno, al menos es útil, quiero decir. No es un personaje imbécil ahí que está todo el rato. Ay, no te. Pifias. Ayúdame, por favor, porque en ningún momento pide ayuda al búho. Eso sí es verdad. No hay ningún momento que tenga que salvar al búho. El búho es autosuficiente. De hecho, hay un momento que sale del agua que es alrededor de dos total, que van dando así igual. Sí, totalmente. Bueno, total, que en Hopa están ya. Todo está a punto para el sacrificio. No queda más remedio que liberar a Kraken. Y Perseo ha tenido suficientes. Ha peleado con escorpiones, con Medusa, con Calibos. Y está hecho polvo. Entonces acaba desfalleciendo. Llega al teatro este donde encontró a Amon. Y ahí desfallece y cae al suelo. Y buah, y parece que ahí se va a quedar. Entonces Zeus dice: bueno, vale, liberar al Kraken. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Vale? Pero luego ahí, cuando nadie mira, coge la figurita de arcilla que estaba en una posición, la pone de pie y está en otra posición. Por eso digo que aquí las figuritas están vivas de verdad. Y es una forma de decir: yo voy a alzar de nuevo a Perseo. Y es una forma de, pues eso, de otra vez en marcha, ¿vale? Vida extra. Y claro, ya lo siguiente que vamos a tener es el clímax final, con el Kraken saliendo ahí de las aguas, se va a comer a la rubia, pero aparece Perseo ahí con Pegaso, con la música ahí a tope, ahí ¡guau, guau, guau! Super sí, total. Épica la manera en que lo era en aquella época. Sí, además esto es muy... Yo creo que lo que quería hacer Harryhausen, que era su King Kong, o sea, el momento de rubia atada... pues eso, el Kraken ahí agarrado, los brazos ahí como enfurecido para cogerla y todo eso, es muy King Kong, que es la peli favorita de él, que es la que le cambió casi la vida a este hombre, que es con la que empezó a pensar en que él podía hacer eso también. Y claro, cuando aparece Perseo, es que es brutal, o sea, es brutal porque es lo típico que dices tú, es lo de la época, lo ves con esa música que a veces es un poco desmesurada para lo que necesita la película. La veo quizá demasiado aventurera en ciertos momentos. Y aquí vemos como otra vez el búho salva la película. Otra vez. Porque vuelve a coge la cabeza de la Medusa que se le cae a Perseo y vuelve a salvar la peli, tío. Es el verdadero héroe. De hecho, hay un momento en el que se le cae. Bueno, Kraken hace un gesto de estos como el que hacía Terminator de díselo a la mano. Pues una cosa así. Eso es. No es igual, que no le mete un manotazo ahí súper rápido de karate ni nada. O sea, le hace... Y tumba al Pegaso que se cae... Y se queda debajo del agua no sé cuántos minutos. Perseo sale a flote, pero la cabeza se ha perdido. Y es el búho, como dices tú, el que se la lleva. En plan, toma, rescatada. Sí, joder, pero me alucinaba cuando la veía cómo se convierte el Kraken en piedra, macho. Uh-huh. Como me encanta la Medusa, los ojos en verde cuando es súper guay eso. Y le convierte en piedra y cómo se desmorona entero. Y cómo llega él y tira la cabeza al mar, así, todo súper como el discóbolo ahí, tirando la cabeza, muy, muy héroe. No sé, esta parte yo creo que es la mejor parte de la peli. Vamos. De todas formas, mitológicamente nunca se ha hablado de que los ojos de la Medusa se iluminaran, con lo cual esta película ha instalado en la mente de todo el mundo esa idea, hasta que ya no se puede utilizar modernamente, pero ni en videojuegos ni nada, ¿eh? Porque en Assassin's Creed Odyssey igual, o sea, en muchos otros sitios, o sea, no puede ya meter a Medusa activando su mirada petrificante sin que se iluminen los ojos de un modo parecido, ¿no? O sea, son como faros de coche. Pues una cosa así, o sea, realmente es tan mítico que está ya en el acervo cultural. Claro, son películas y detalles que han influenciado a todos los creadores que vinieron después, en su infancia, y que se han quedado con eso ya, y parece como que es el estándar, ¿no? Porque como no había un antecedente de esto antes... Porque ¿en qué película antes de esta han sacado una Medusa igual? Yo creo que prácticamente ninguna, ¿no? Seguramente que en alguna sacaron alguna película que saliera la Medusa. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es la primera, que por eso impacta tanto. Y además, si te sale bien, triunfas doblemente. Con lo cual, claro, antes del 81... Para mí es la mejor, entonces claro, a partir de ahí, claro, insuperable. No, todo lo que venga después tiene que ir bajo ese canon, casi, prácticamente. Casi seguro, pero bueno, si algún oyente sabe de alguna Medusa anterior, pues que nos lo diga y ya está, y le daremos un premio. Sí. Que no va a ser ni un casco invisible ni nada por el estilo, pero bueno. Porque luego lo pierden, no, mejor no se lo des. Total, el Kraken se convierte en piedra, se rompe por el peso, al agua, adiós a Kraken, y claro, pues Perseo se convierte en rey, se casa con Andrómeda. Es que son muchas cosas, ¿no? Le toca un décimo de la lotería que compró todo. El viernes pasado, y nada, más suerte no puede tener aquí el colega. Final súper, súper, súper, súper feliz, y Zeus súper contento en el Olimpo, súper orgulloso. Tetis aquí más no puede haber perdido, está rabiosa para la segunda parte, debía estar furiosísima, ¿vale? Y bueno, pero ahí se ha quedado. No me extraña que luego McGonagall tuviera esa mirada de intensidad. Sí, es verdad, tiene esa mirada de... Venga, tengo ya los huevos pelados, Harry. ¿Sabes, no? Bueno, pues nada, Furia de Titanes es una película que siempre es cachonda de ver, no te cambia la vida. Seguro que hay cosas así que son como más llamativas y que podríamos estar aquí, pero ¿sabéis qué pasa? Que esta semana teníamos aquí un huequecillo para hablar de algo, y bueno, pues estar aquí una horilla y pico, una hora y media, hablando sobre Furia de Titanes, pues una cosa que nos apetecía. ¿Verdad, Mario? Pues sí, porque siempre está guay hablar de cosas de antes, y que sobre todo son parte de nuestra vida, porque lo que dices tú tampoco es una peli que te vaya a cambiar la vida, pero sí la tienes ahí. Y fíjate, el otro día cuando me dijiste, oye, ¿qué te parece Furia de Titanes? Dije, vale. ¿Por qué? Porque sí, porque apetece, de vez en cuando rememorar este tipo de cine. Ya no la echan en la tele, ¿no? Que es lo que digo yo tampoco veo la tele. O sea, ya no pongo los canales que veíamos antes, ¿no? Pero doy por seguro de que no la van a echar. Y esto se está perdiendo. Entonces, oye, Mario, no lo digas muy alto eso, que hay algunos... Bueno, tenemos la sospecha, no sabemos si es cierto o no, pero tenemos la sospecha de que hay por ahí, por lo menos en un canal, de acuerdo, no vamos a dar publicidad ni vamos a decir qué canales, pero en la programación de estos que se encargan de hacer la parrilla de programación, ¿vale? Hay uno que escucha lo de fijo, tío. Porque películas que no venían a cuento para nada y que ni era su instante. Porque, bueno, ahora mismo, pues si te van a estrenar la peli de, yo qué sé, de John Wick, pues entonces pones la primera y la segunda si puedes. Está que claro, te van a echar una peli de los X-Men, pues ponemos las que tenemos, ¿vale? O sea, es una forma de aprovechar el tirón, ¿vale? Pero hay veces que ponen cosas que dices, ¿y esto por qué? Y habíamos sacado el programa relativamente hace poco. Son cosas que dices, ¿por qué pasan estas historias? Y además son ya más de una y de dos y de tres y de cuatro y de cinco veces ya. Y es como, este es Loder. Bueno, pues un saludo a esa persona que adapta la parrilla al programa de Lode y que hace que nuestros oyentes puedan ver las pelis que a lo mejor no han visto y que estamos analizando aquí, ¿no? Si de aquí, claro, yo me refería a televisión pública. Si de aquí al 1 de agosto echan Furia de Titanes por ahí en la televisión, en algún canal, y ahí lo vamos a dejar, ya verás, vamos a le dedicamos un programa aquí al colega. Total, que no sabemos quién es, pero... No sabemos quién es. Es guay, o sea, esto mola. Hay una conexión ahí que tenemos. O sea, tenemos influencia sobre un canal de televisión. Eso es increíble. Hombre, también nos podía escribir aquí el tío y decir, soy yo. Soy yo, claro, sí, efectivamente. Yo me refería a la televisión pública. Esas tardes de verano cuando te echaban en la 1, te echaban este tipo de pelis. Esto ya se ha perdido porque, evidentemente, desde el 81 hasta el 2019 han sacado millones de películas, ¿no? Que se han hecho también clásicos y que las te están echando. Pero sí es verdad que no está mal reivindicar este tipo de cosas. Y seguro que alguien la ve hoy en día de primeras y le va a gustar. Seguro que sí, vamos, lo tengo claro. Y alguien que ame el cine y que le guste el tema de, pues esto, de los efectos artesanales, de efectos especiales y demás, y lo mira con esos ojos de aquella época, pues seguramente la disfrute, vamos, sin ningún tipo de problema. Sí, además, para mí esta es la que quizá a lo mejor será porque fue la que más disfruté cuando la peque. Pero a mí, por ejemplo, otras pelis como las de Sinbad, la de Jason y los Argonautas, es que me cuestan un poquito más. O sea, me cuestan ver esas pelis. Sin embargo, esta no, esta me la veo de pe a pa y la disfruto muchísimo. No sé si porque es más moderna, tiene ya el ritmillo de los 80, porque las otras son como más setenteras, ¿vale? Esta no, esta es ochentera. Y es como, no sé, quizá por eso me agrada más, o no tengo muy claro. Quizá sea estoy condicionado por mi experiencia infantil. Pero se deja ver. De todas formas, si algún oyente moderno que nunca la había visto y ya es mayor y se la ve, tanto si le gusta como si no, que nos cuente su experiencia. Oye, Mario, ya tenemos que cortar, más que nada porque tú me dijiste que a partir de esta hora había que cerrar. Hay que cerrar ya el Olimpo porque uno se tiene que marchar ya, pero bueno, que podemos estar un rato más si quieres. Tampoco hay problema, pero bueno, es cierto que como esto es una videoteca, aquí no nos podemos tampoco extender hasta la saciedad, pero... Lo que tú me digas. Que hay que cortar. Y ya sabes que cuando abres la caja de Pandora aquí nos ponemos a hablar. Es que ya lo hemos dicho todo de todas formas. O sea, que ya estábamos en las conclusiones finales y es que yo ahora soy el que... O sea... ahora eres tú el que te quieres ir. Bueno, pues ha sido un placer analizar una peli de estas de videoteca contigo de nuevo. Ya estoy esperando a ver cuál es la siguiente. Y bueno, siempre es bueno una bocanada de antigüedad, no solo la actualidad, que hay muchas cosas de actualidad y ahora con todas las series nuevas, todas las series que vuelven y todo el universo que va a rodear todo lo que hay ahora mismo es actualidad, entonces está guay echar la vista atrás de vez en cuando y rememorar estas pelis que tantos buenos momentos nos han dado. Bueno, y en el mismo programa de hoy hay actualidad, con lo cual en el lote de hoy hemos mezclado un poquito de, en fin, retro y un poquito de actualidad, así que nada, Mario, un saludo. Un saludo muy grande y un abrazo y todo, y ya sabes, aquí estamos para cuando haga falta volver. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Reseñas LODE, rabiosa actualidad criticada en unos minutos. Una ráfaga de mini análisis del producto puntero de turno o recién llegado al mercado. Reseñas LODE, en la órbita de Endor. Y aquí en las reseñas LODE, hoy os traigo Godzilla, Rey de los Monstruos. Ya sabéis que se estrena el próximo viernes, siempre y cuando escuchéis estos audios puntualmente. De acuerdo, con lo cual me voy a cortar mucho con el tema de los spoilers, ¿vale? Perded cuidado con eso. Bien, de entrada, me acuerdo de la peli de 2014. Obviamente porque es la primera parte de esta franquicia. Era una película, a mi juicio, bastante acomplejada, temerosa de mostrar el contenido que en teoría debería enseñarnos, porque si la recordáis, nos escatimaron 3 o 4 peleas entre monstruos. A veces estábamos a punto de ver cómo se enzarzaban y luego se cerraban las puertas de un hangar y veíamos otra cosa, o directamente nos cambiaban de plano y luego ya lo que veíamos eran las repercusiones, ¿no? En plan destrucción material de esos enfrentamientos, pero la única pelea que vimos de verdad fue la del final, porque todo lo demás, verlo, no lo veíamos bien, porque claro, era desde la visión de los humanos, aquí lo que imperaba era ese drama de las personas, los sufrientes americanos aquí sacrificándose por los demás, en fin, toda esa mandanga que solamente servía para que los monstruos quedaran de fondo, lo cual es un error. Bueno, pues como digo, si aquella primera entrega era tal que así, en esta se han quitado todos esos complejos posibles y nos muestran monstruos, que es lo que queremos ver. Monstruos por un tubo, dándose bien. Es verdad que no nos enseñan todo y todo, porque hay más monstruos de los que el guión puede abarcar, pero enseñan mucho, enseñan infinitamente más que en la anterior entrega. De hecho, Godzilla sale desde el principio, está bastante tiempo pegándose con un enemigo principal, ¿vale? Pero me da la sensación que los humanos siguen teniendo demasiado papel. Son los protagonistas, no Godzilla, aunque él lleve el nombre del título, del film y tal. Pero bueno, la verdad es que, aunque durante toda la película está justificado que los protagonistas sean los seres humanos y que veamos las cosas desde su visión, al final acaban teniendo demasiada presencia. Y ya en el clímax final, donde ya deberíamos ver monstruos y nada más, me sobran humanos, me sobran mogollón de militares, me sobra la niñita sacrificada y la madre que la parió, literal. Me cuesta un poco ver a tanta gente. Y sí, la peli tiene rock and roll de sobra, en momentos así incluso bien dosificados. Hay alguna caída por ahí de ritmo en mitad de la peli que, en fin, puede que alguna cabezada pudiera caer en el espectador muy cansado. Y en fin, tiene una primera hora que no está mal y luego así un momento intermedio regulero, ¿vale? Además tiene fallos de estos de caer en lo predecible, pero hasta instantes muy ridículos, ¿no? Hay una escena donde sabes de sobra que Godzilla va a aparecer de repente para salvar a un personaje principal, sí o sí. O sea, es tan previsiblemente risible que da hasta pena un poco, ¿no? Y vuelvo a insistir, en la recta final fracasa estrepitosamente, ¿no? Al poner el drama de la familia desunida, que pretende redimirse y demás, pero poner eso por encima del festival de mamporros épicos de estos monstruos montaña. No sé, es que volver a poner a los monstruos en segundo plano, otra vez, es un error. Nuevamente el mismo. Y además, si la trama de la familia separada estuviera bien escrita, pero es que no implica al espectador, no genera empatía, no logra que te importe un solo segundo lo más mínimo. Y luego, por supuesto, el militareo estadounidense aquí volviendo a interponerse en batallas donde no tienen nada que hacer, no pintan lo más mínimo, ya lo vimos en Transformers, aquí lo volvemos a ver. A nadie le interesa ver a los marines por ahí. Si queremos ver robots gigantes o monstruos gigantes, como en este caso, pegándose entre sí, ¿qué cojones pintan los putos marines? Es que es lo que menos encaja en el cuadro, de verdad. Pues nada, los mismos errores de la otra vez, aunque, a lo mejor, esos mismos errores aquí en esta entrega están minimizados. Puede que molesten bastante menos, ¿vale? Porque, por otro lado, la peli, me he puesto así un poquito agresivo, pero la cosa, las cosas como son, la peli está bien, o sea, está más cerca de ser eso que esperas. Si has visto el tráiler, la verdad es que la peli no engaña. Vale, y además tiene momentos loquísimos. Hay una ampliación de ese lore, de su mitología, que, bueno, me parece atrevido, me parece osado. En algunos instantes roza lo bizarro. En algún instante concreto vais a echar de menos a Jason Momoa. Ya entenderéis por qué. Pero esa bizarría no acaba de resultar chocante en ningún momento, por lo que he dicho antes, porque se ha sacudido los complejos nada más empezar. Y sí, cosas como Ghidorah o Mothra, que yo creo que hubieran desentonado mucho en el tono así como muy pretendidamente dramático de la peli de 2014, aquí pues todo va sobre ruedas. ¿Es esta la película de monstruos gigantes definitiva, como yo había oído por ahí? Pues no, está a años luz de conseguirse, por lo menos dentro del cine norteamericano. O sea, los yankees están a años luz de conseguir esta meta. Lo que pasa que, claro, si eres muy muy muy fan, lo mismo sale estirando cohetes, ¿eh? Que yo creo que le van a salir muchos admiradores a este film. Les va a encantar. Van a decir, en fin, auténticas barbaridades. Pero para el espectador que no es tan fan, bueno, pues es posible que le guste o es posible que no. Pero como poco, entretenerles un ratillo, yo creo que para eso no hace falta demasiado esfuerzo, ¿vale? Así que yo creo que en conclusión, una peli que te ofrece más o menos lo que quieres, quizá un poquito más de lo que no quieres, pero también está ahí en la peli, quizá te venga bien y quizá no, eso ya depende de ti, pero que yo creo que probablemente merezca la pena verla en pantalla grande, porque la peli está hecha impecablemente, o sea, no hay ni un fallo en este sentido. Por cierto, hay escena postcréditos que no merece la pena quedarse para lo que es. Después de tantos minutos que te enseñen eso, es como, ¿de veras? ¿En serio? Y que nadie, como yo, espere al rey peludo, porque debe, no sé, haber estado de vacaciones o algo así, pues que no sé, no entiendo cómo ha podido faltar a este fiestón, dada la escala. O sea, que no haya aparecido, no me lo explico. Y yo creo que ya está, todo lo que podría decir sobre Godzilla, Rey de los Monstruos, sin spoilers, hasta aquí, bueno, sin spoilers, dando algunas orientaciones de lo que vamos a encontrar, hasta aquí yo creo que es más que suficiente. No va a haber programa especial, así que espero que os valga con esto. Es todo lo que se puede decir. Pues estamos aquí en el cielo y estamos en el infierno, porque la verdad es que grabar podcast siempre para mí es el cielo. Pero bueno, con estas temperaturas y tal, y con estos calores, y sufriendo como sufrimos con todo cerrado, pues es muy posible que tengamos un poquito de cielo e infierno junto. Y tengo aquí, ahora vamos a descubrir quién es el ángel y quién es el demonio. Tengo por aquí al señor Jaime Angulo. Yo solamente tengo que decir que ahora mismo llevo puestas unas gafas de sol y he venido hasta aquí conduciendo un Bentley, o sea que no, yo creo que está bastante claro quién es el ángel y quién es el demonio. Tengo que decir a los oyentes de verdad que una de las de estas dos cosas es cierta. Una de las dos era cierta de verdad y la otra era un trolón impresionante, obviamente. En fin, bueno... Sobre todo porque no tengo carne. Buenos presagios, good omens... la novela de Terry Pratchett y de Neil Gaiman, la serie que hemos podido disfrutar en Amazon Prime. Bueno, Jaime, ¿y cómo llega a ti todo este asunto? Bueno, antes de nada, ¿Buenos Presagios o Good Omens? ¿Qué te gusta más? Yo prefiero Good Omens, aunque de hecho la conocí como Buenos Presagios inicialmente, pero me gusta más cómo suena Good Omens y de hecho tiene sentido por dónde viene o de dónde viene la, el título de la novela, que lo digamos como Good Omens. ¿Cómo llega a mis manos? Pues en realidad la historia es muy sencilla y de nuevo, una vez más, me tengo que remontar a este periodo de mi vida en el que descubro que lo friki es lo mío. Y entre las lecturas que caen entre mis manos, empezó destacando American Gods. Y claro, con American Gods descubrí quién era Neil Gaiman. Y por supuesto, de forma alternativa o coincidente en el tiempo, también cayeron en mis manos los maravillosos libros de Mundo Disco. Por supuesto, empecé con El color de la magia, continué sobre todo con los de La guardia nocturna, que me parecieron francamente de lo mejor. Pero el caso es que con estos dos autores ya identificados, Neil Gaiman y Terry Pratchett, pues cuál fue mi sorpresa que trabajando como trabajaba en aquel entonces en una tienda de cómics en Zaragoza, en la sección de literatura encontré un libro escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett que era Buenos Presagios, con este subtítulo de Las buenas y precisas, ¿cómo era? Las buenas y precisas. Las buenas y ajustadas. Eso, y ajustadas. Pero profecías que también sé que también podría traducirse como precisas, pero bueno, y ajustadas profecías de Agnes la Chalada. Exacto. Y bueno, cogí el libro sin pensarlo en absoluto, porque teniendo en cuenta el impacto tan positivo que me había provocado American Gods y el impacto a su vez tan positivo que me había provocado Mundo Disco en general, esta novela en principio tenía todos los números para gustarme y de hecho me encantó. Estamos hablando de que en aquel entonces tenía 19 años, 20 años y a lo largo del tiempo he releído la novela al menos un par de veces más y ahora, por supuesto, con la llegada de la serie, me la he vuelto a releer justo antes de que empezase la serie y la serie me ha encantado. Por tanto, este programa de alguna manera tenía sentido. De hecho, mi proceso es parecido, pero no exactamente igual. Yo ya conocía a Neil Gaiman de los cómics de Sandman. De hecho, para mí era pues eso, uno de los guionistas que en aquellos años 90 era lo mejor, porque el asunto de los superhéroes en el mundo del cómic en los 90 era duro. Pero, sin embargo, Vértigo estaba en lo mejor. O sea, realmente en aquellos tiempos lo que había que hacer era leer ese tipo de cómics. Y Neil Gaiman era creme de la creme. O sea, lo que hacía ese tío en Sandman y por ahí. Aparte, casi todo lo que hacía me gustaba mucho. Y cuando empecé a percatarme de que también escribía, que tenía relatillos y demás, ya me empecé. Digamos que me puse en estado de alerta para que en cuanto surgiera algo, en plan literario de Gaiman, pues lo leyera. Y lo primero que me encontré fue esto, que además tú has visto aquí que esta es la versión, que yo tengo la versión de Norma Editorial que publicó aquí en España, en la colección Brainstorming, que no incluye, digámoslo así, el anexo norteamericano que luego se añadió de las 700 páginas. Luego nos comentas esto luego después. Claro. Entonces yo no lo leí y de hecho sigo sin leerlo, porque yo tengo esta versión solamente y falta. Entonces yo sabía quién era Neil Gaiman y Terry Pratchett sabía que era un tío que escribía cosas, o sea, me sonaba el nombre y la saga de Mundo Disco. Lo que pasa es que yo pensaba que la saga de Mundo Disco era fantasía seria. Por eso cuando yo leí este libro dije, joder, qué cachondada. Y ya probé con, después de Buenos Presagios me metí en Mundo Disco y fue cuando me di cuenta de que en esta novela que tratamos hoy, la de Buenos Presagios, Good Omens, tiene mucho más de Terry Pratchett que de Neil Gaiman. O sea, el tono este jocoso, cachondo, es muy, muy, muy... Fíjate que me da la sensación de que sea una idea de Neil Gaiman, que Neil Gaiman aporta ideas porque son cosas muy de Neil Gaiman, pero que las escribe Terry Pratchett. Yo creo que ese es un poquito el reparto de responsabilidad. Es prácticamente has dado en el clavo. O sea, si quieres ya te cuento exactamente cómo fue la génesis de la novela. Sí, venga. De hecho, para ir a la génesis de la novela hay que ir un poco a la génesis de esta amistad entre Neil Gaiman y Terry Pratchett, porque de alguna manera obviamente no podrían haber empezado a escribir una novela si no hubiese habido un contacto previo. Y bueno, tiene lugar en ese momento en el que Neil Gaiman era periodista antes de ponerse a escribir propiamente novelas o escribir guiones para novelas gráficas o cómic, justo en ese periodo en el que, según parece, hizo una entrevista a Alan Moore y Alan Moore le animó de alguna forma a que recuperase esa ilusión juvenil o esa fantasía juvenil de ponerse a escribir ese tipo de historias. Y según se cuenta, fue el propio Moore quien apadrinó a Gaiman, ¿no? Bueno, en ese periodo, en torno a 85, es cuando Neil Gaiman entrevista por primera vez a Terry Pratchett. Y digo por primera vez porque era la primera entrevista que Terry Pratchett concedía a la prensa y fue a propósito de la publicación del Color de la Magia, de la primera novela de Mundo Disco. Era justo antes de la publicación de la segunda novela. Y entonces, al parecer, conectaron de alguna forma muy especial. Dicen los dos que se reían con las mismas cosas, tenían las mismas influencias, tanto sobre todo en cuestión de literatura y en cuestión de humor, un poco negro en muchas ocasiones, y se rieron mucho, ¿vale? Claro, luego vendrán a decirnos que ese humor que comparten se ve muy mezclado en Buenos Presagios. Y yo lo que más bien considero es un poco lo que decías tú, o sea que la mayoría del humor en realidad es de Pratchett. O sea, yo a Gaiman, yo no dudo, no pongo en duda que tenga un sentido del humor muy particular, pero yo cuando lo leo no se lo veo por ninguna parte. Entonces, bueno. Y es un humor muy sutil, este sí. Es un libro de corte más descacharrante, es un libro de carcajada, no solo de sonreír. Gaiman me parece mucho más sutil en este sentido. Sí. Por eso te da la sensación de que realmente tenga más mano en el asunto. Aparte, el tema de las descripciones, no solamente en el tema del humor, sino en tema de descripciones, sobre todo visuales. Yo creo que Gaiman y Pratchett son buenos, pero creo que Pratchett tiene un estilo como más directo, con menos palabras, es capaz de mostrarte, o sea, de instalar en tu cabeza imágenes más precisas, ¿no? Y yo creo que este libro entra completamente de lleno en ese estilo. O sea, si te gusta Mundo Disco, este libro está escrito con las mismas artes, ¿vale? Completamente, completamente. Pero sí, siguiendo un poco con esto de la génesis, como decía, en realidad, aunque se conocieran en 1985... No fue hasta 1987, con la publicación de algunas novelas como La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams, que Gaiman empieza a interesarse un poco por el género de la parodia en sí mismo, ¿vale? O sea, comprueba que la ciencia ficción se puede parodiar, que hay otro tipo de géneros que se pueden parodiar, y él dice, ¿por qué no se puede parodiar el terror? Y justo coincide en que ve por la televisión la profecía, The Omen, y entonces se le ocurre parodiar esta película concretamente. Por esto te decía que Good Omens me gusta más porque tiene más sentido en tanto que parodia de The Omen. O sea, para que el título hubiese sido encajado con la intención de Gaiman, tendría que haberse llamado en español Buenas Profecías o Buena Profecía, ¿vale? En cualquier caso, con esta intención escribe un primer borrador de lo que él llamaría William el Anticristo. Un demonio llamado Crowley, o sea, deletreado C-R-A-W-L-E-I-G-H, que conduce un Citroën 2CV, y ese es el protagonista. Y en este borrador, los demonios Hastur y Ligur, que odian a Crowley, están por ahí, o sea, están por ahí y se meten con Crowley de forma activa, y hay también un intercambio de bebés con unas enfermeras satánicas, ¿vale? Esta es la base de este William el Anticristo. Entonces lo que hace Gaiman en ese momento es enviar el borrador a varios de sus amigos para que le den un feedback, ¿no? Para que le digan qué les parece. Sin embargo, coincide en este momento con que comienza la publicación de The Sandman, y entonces se tiene que poner con Sandman prácticamente a tiempo completo. En este momento es que Pratchett le llama y le dice, oye, ¿qué vas a hacer con esto que me has pasado de William el Anticristo? Y le dice Gaiman, pues nada, en absoluto. Y entonces Pratchett le dice, pues te lo compro porque quiero hacer algo con ello. Y Gaiman le responde, no te lo vendo, vamos a escribirlo juntos. Y ahí es como comienza un poco pues toda la historia. Coge Gaiman y le envía un borrador de 5.000 palabras a Pratchett, y Pratchett le devuelve ese mismo fragmento de William el Anticristo, pero con 5.000 palabras más. O sea, aumenta en 5.000 palabras todo lo que ha escrito Gaiman. Y a partir de entonces, básicamente, empiezan a comunicarse mediante llamadas telefónicas constantemente y a enviarse los borradores con floppies, con discos de estos cuadrados de la época. Uh-huh. Discos de... No, es que no me acuerdo ni cuánto contenían, pero bueno, disquetes de toda la vida. A ver, los disquetes estos, ¿cuánto era? Pues es que era, nah, era ya, nada. Ya ni me acuerdo, tío. Pues, no, ni yo. Pues disquetes se los empiezan a enviar. Eran kilobytes, ni siquiera eran megabytes, ¿no? Exacto, kilobytes. Sí. O sea, ínfimo. Justísimo. Totalmente. Les cabría el archivo de texto y ya está. Para de contar. Y entonces se los enviaban constantemente por correspondencia y cuando lo recibían se llamaban por teléfono, comentaban las bromas, se reían, si veían que la cosa coincidía o iba bien, continuaban y ambos, los dos, se ponían a escribir a la vez la continuación. Lo mezclaban de nuevo y vuelta a empezar. Estuvieron así 9 semanas y en esas 9 semanas acabaron con un primer borrador que llamaron directamente, pues eso, Buenos Presagios o Good Omens. Luego, dentro de, por supuesto, este relato, pues, empiezan a cambiar cosas. O sea, Crow Lake, y de hecho hay un pequeño chiste al respecto de esto en la serie, Crow Lake, pasa a llamarse Crowley. Crowley también empieza a llevar gafas de sol porque Gaiman llevaba gafas de sol constantemente en esa época y no se las quitaba para nada, y a Pratchett le pareció muy gracioso hacer una parodia de esto, ¿vale? Y luego no deja de haber enfermeras satánicas y pasa a haber monjas satánicas. Y entonces ya pues las cosas empiezan a fluir, ¿no? Agnes la Chalada, por ejemplo, es creación de Terry. Los 4 motoristas del apocalipsis es creación de Gaiman. Y el resto de cosas, pues más o menos, un poco puedes deducir a quién corresponden si conoces a los dos autores, más o menos. Sí, la verdad es que es una novela increíblemente recomendable. De hecho, yo no sé hasta qué punto... O sea, la serie es increíblemente fiel, o sea, adaptado. Lo que pasa es que se han quedado muchas cosas en el tintero, ¿no? Obviamente, en un libro te da tiempo a contar muchas cosas, pero prácticamente la novela casi entera está ahí. Yo recuerdo algunas cosillas que me hicieron muchísima gracia y que yo estaba deseando que verlas trasladadas a la pequeña pantalla, como los 4... ¿Tú te acuerdas de los 4? Los otros 4 jinetes. Exactamente, sí. Llegan 4 jinetes... Bueno, 4 ángeles del infierno que dicen, joder, estos 4 jinetes molan un huevo, vamos a seguirles, vamos a hacernos fans. Y como uno se llama Peste, el otro Hambre, el otro Muerte, no sé qué, ellos se buscan unos nombres así. De hecho, se pelean porque uno dice, wow, han elegido nombres de cosas malas, pues vamos a elegir nombres de cosas. Y uno decide llamarse Los Contestadores. Es que los odio Los Contestadores. Bueno, al final los otros cuatro jinetes que le seguían, los 4 moteros del Apocalipsis 2, eran lesiones corporales graves, era uno, malos tratos a los animales, era el otro. El tercero era cosas que no funcionan ni aunque les metas un buen viaje, aunque luego en secreto se llamaba cerveza sin alcohol. Y luego el último era gente bien o gente pija, que en fin, porque odiaba a todas esas gentuzas, todos los snobs y tal. O sea, este tipo de detalles a lo mejor en la serie hubiera sido ya demasiado ridículo, ¿no? Porque hay cosas que... O sea, ya la serie está bastante cargada de cachondeo. Sí. Entonces meter más a lo mejor incluso se acaba siendo sobrecargado. Pero, joder, era una de las cosas que más me gustaba de la serie. Y de repente se ha quedado fuera y algunos detallitos así muy puntuales. Pero bueno, en esencia es una adaptación. A mí me parece de las mejores adaptaciones como dentro del parámetro de adaptar, de decir, no, es que hemos hecho lo que hemos querido, el título está ahí, tipo, yo qué sé, Juego de Tronos o algo así, sí. Que a partir de una temporada, pues bueno, se toman no pocas licencias sobre lo que ya había escrito, aunque insistimos que a veces acertando de lleno y a veces pues pifiando. Pero aquí, oye, muy fiel. ¿Tú crees que a lo mejor a alguien que no le haya gustado la serie le podría gustar el libro? Casi sin duda no. O sea, yo veo claramente que si te ha gustado la serie, te va a gustar el libro, casi seguro, y viceversa. Pero si uno de los dos productos falla, veo francamente difícil que te vaya a gustar el otro. Pero porque es lo que dices, es una adaptación increíblemente fiel. Tiene que ver también con que Gaiman ha sido el showrunner y ha estado muy encima de absolutamente todo. Pero cuando te digo absolutamente todo, es que es así. Prácticamente ha llevado la mano de Douglas McKinnon, que es el director, por los derroteros que le ha querido. Entonces, no es sorprendente que sea una adaptación tan fiel. Es cierto que hay cosas que se eliminan, como esto que acabas de comentar, y que, bueno, yo en cierto modo veo lógico, es pues un poco lo que tú dices, ¿no? Que en cierto modo ya sería demasiado, ya es una serie suficientemente sobrecargada. Y, sin embargo, por otro lado, se han añadido cosas de lo que iba a ser una supuesta secuela que llevaban, de alguna manera, preparando o pensando desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, el personaje de Gabriel, el ángel Gabriel, todo lo que tiene que ver con el paraíso, todo lo que tiene que ver con el infierno, todas esas cosas estaban pensadas para una supuesta secuela que nunca llegó. Y sin embargo en la serie lo vemos. ¿Pero por qué lo vemos? ¿Y por qué tiene sentido? Porque es Gaiman quien escribe los guiones. Entonces, él sabe perfectamente cómo jugar con los elementos del propio mundo que junto con Pratchett ha creado. Así que en ese sentido, bueno, yo creo que está bastante bien. También cambia el final de la novela. Por si te, no sé si te acuerdas, pero el final de la novela no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. Acaba igual, pero la forma de llegar en los últimos minutos hasta ese final es diferente. Pues la novela, yo creo que ya podemos incluso dar spoilers, ¿no? Bueno, yo... no lo sé. Sí. Hombre, si no lo decimos ya, lo advertimos, obviamente... solemos hablar con spoilers aquí en la órbita, claro, claro. Jaime, creo que tú ya lo sabes. Sí, sí, sí, pero como hay veces que sí, sí, o veces hay, que no. Hay, sí, no, cuando se. Sí, bueno, de todos modos. Bueno, vamos a avisar de que sí que hay spoilers. Venga, pues ya está, pues te doy permiso, adelante. Con los perfecto, spoilers. Perfecto. Vas a hablar del final de la novela y de la serie. Exacto, sí, vale. Ya voy a poner sobre la mesa las diferencias entre ambos finales. Uh-huh. En el final de la serie, primero ocurre que aparece Satán. En persona, in person, in the flesh. Y después de eso, tanto los agentes del cielo como los agentes del infierno se llevan a Crowley y a Aziraphale para aplicarles justicia por haber sido malos. Para dentro de sus parámetros, ¿vale? Luego ya analizaremos, si queréis, esto un poco más a fondo. Pero en el libro lo que ocurre es que primero Satanás no llega a aparecer por la intercesión de Adam, que es su hijo, el anticristo, y luego tanto el infierno como el cielo dejan a Crowley y a Aziraphale en paz porque, claro, esto tiene su coña dentro de la novela, porque básicamente hacen algo muy, entre comillas, de funcionario, que es hacer como que nada ha pasado, para que no haya papeleo, no haya burocracia y no haya nadie que asuma responsabilidades. Entonces les dejan estar. El final es completamente diferente, si te das cuenta, pero la conclusión es que todo el mundo acaba de alguna manera feliz. Bueno, pues si quieres, Jaime, nos podemos ir empezando a meter dentro de la novela, porque hemos empezado a hablar del final y ni siquiera hemos contado de qué va. Bueno, pues así a grandes rasgos que nos contaba Buenos Presagios. Buenos Presagios es, resumido en muy pocas palabras, la historia del final de nuestros días. Es una historia apocalíptica. De hecho, concretamente, la historia está centrada en los últimos 4 días del mundo tal y como lo conocemos. Comienza con un prólogo 11 años antes de este suceso. Y básicamente nos cuenta la historia de un ángel y un demonio, que son Aziraphale y Crowley, que estaban ahí en el momento en el que todo fue creado, obviamente, y estaban ahí cuando la humanidad fue creada, es decir, en el jardín del Edén. De hecho, Crowley es la serpiente que tienta a Adán y Eva para que coman del árbol, del árbol del bien y del mal, de esa manzana proverbial. Y Aziraphale es el guardián de la puerta del norte del jardín del Edén, que además cuando Adán y Eva se van del jardín les entrega su espada de llamas porque se apiada de ellos, claro, es un ángel. Ahí ya de primera se nos plantea una situación muy divertida porque están teniendo una conversación este Crowley y este Aziraphale y se plantean que quizá Crowley ha hecho algo bueno, que es algo contrario a los demonios, diciéndoles que coman de la manzana, y quizá Aziraphale ha hecho algo malo, que es algo contrario a los ángeles, entregándoles la espada. Entonces, claro, se produce ahí una paradoja de, imagínate si ambos hubiésemos hecho lo que está incorrecto para nuestro bando. Y bueno, a partir de ahí empieza a hablarse de un montón de temas que van a estar recurrentes o se van a suceder en la novela, como es la inefabilidad, es decir, esto que no se puede hablar y no se puede describir sobre el plan de Dios, etcétera. Pero la cuestión es que como digo, ya más o menos en el presente, o más cercanos al presente que desde luego cuando el Jardín del Edén fue creado, se acerca el Armagedón. Y el Armagedón inevitablemente comienza con el anticristo, que es entregado de manos de Hasturiligur a Crowley. Crowley tiene que, a su vez, recibir instrucciones, que va a ser llevarlo a un convento de monjas satánicas, unas monjas satánicas parlanchinas, de hecho. Y básicamente lo que tiene que hacer es llevarlo ahí para que le cambien por el hijo del embajador norteamericano ahí en Inglaterra. Entonces, de esta forma va a crecer este anticristo para convertirse, pues eso, en el rey de los hombres, el destructor de mundos y el ángel del pozo sin fondo. Bueno, todos estos títulos que le dan, obviamente. Lo que ocurre es que el cambio sale mal y en lugar de Adam ir con la familia de embajadores, va con una familia de un pueblecito de ahí de Inglaterra y bueno, el tercer bebé nos dicen además que podemos imaginaros lo que queramos sobre él, podemos imaginar que tuvo una vida feliz, que somos muy libres de hacer eso. Pero bueno, el caso es que no sabemos qué pasó con el tercer bebé. La cuestión es que todo sale mal de base, porque claro, el anticristo tenía que estar en un lugar y está en otro. Pero al mismo tiempo, Aziraphale y Crowley, que son un ángel y un demonio que han vivido en la Tierra desde que fue creada, no quieren que la Tierra se pierda porque están encantados ahí. Les encanta la música, les encanta la comida, les encanta en general vivir ahí. Y tienen todo... Es curioso porque a uno le gustan unas cosas, al otro le gustan otras. De hecho, no coinciden en nada. Pero lo bueno es que... coinciden en lo más importante, que es el hecho de que la Tierra es buena y que la humanidad, con sus pros y sus contras, oye, al final ha hecho cosas que son chulas. Exactamente. Y que se pueden disfrutar. Exactamente. Eso es. Y además es muy gracioso toda la descripción que te van haciendo de cuáles son sus mayores hitos. Porque te van diciendo, pues, uno se encargó de hacer Birmingham, el otro Manchester, no sé qué. Te van diciendo una serie de, pues eso, de logros para cada uno de los bandos y obviamente son... para reírse mucho. Y hay un pueblo, no recuerdo el nombre exactamente, pero mencionan un pueblo de Inglaterra que dicen que se atribuye a los dos, porque debe ser un lugar, pues en fin, que debe ser tanto una mierda como un lugar magnífico. En fin, esta coña que es muy de... Pues es que es muy de Pratchett, las cosas como son. Sí, vale, sí. Hay algo ahí que tiene que haber de Gaiman, pero en general es muy de Pratchett. Bueno, y a partir de entonces deciden que para salvar la Tierra lo que van a hacer es criar al anticristo y van a poner de su parte para que sea un equilibrio perfecto, para que tenga un equilibrio perfecto de bien y mal y no provoque el Armagedón. Claro, ellos en realidad no saben que están educando a un anticristo que no lo es, que no es tal, al joven Warlock, cuando el joven anticristo, que es Adam, no está ahí. Así que claro, van a estar perdiendo 11 años de su vida y se dan cuenta cuando desde el infierno envían al sabueso infernal, que es el sabueso que dará sus poderes al anticristo. Irá con él, el anticristo le pondrá nombre, el nombre será su propósito y en ese mismo momento el anticristo empezará a conseguir poderes. Antes de nada, una cosita, porque yo esta novela la leí en su día, me gustó muchísimo y la he leído otro par de veces, pero no he podido refrescarla en esta ocasión de cara a en fin, la llegada de la serie y tal. Con lo cual yo te pregunto, o sea, ¿se ve claro que se comete un error y que se lleva al auténtico anticristo a unos padres, ¿de acuerdo? Y a otro niño normal y corriente se lo dan a otros padres y al final... se piensa que el anticristo es un niño normal y que el niño normal es el anticristo y tal. Vale, eso se entiende que ocurre. Pero, ¿por qué pasaba exactamente? ¿Por qué la monja comete el error de traspapelar los chavales? Porque, aunque el error se es consciente, tanto leyendo la novela como viendo la serie, que se ha cometido un error, ¿por qué comete ella el error? ¿Por qué se lía la monja? Por un guiño. Porque malinterpretan un guiño las dos monjas. Es básicamente eso. Entra una de las monjas al lugar en el que está el anticristo, pero está en ese momento el anticristo y un niño normal. Y entonces, una de las monjas le guiña el ojo a la otra, esta interpreta que le ha dicho una cosa y la otra le guiña el ojo e interpreta que le ha dicho otra cosa. Se hace ahí un lío, básicamente, y entonces cogen al niño que no era y lo llevan al otro lugar. Es decir, es que claro... No te lo puedo explicar porque tanto en el libro como en la serie se explica exactamente igual. Es un momento hilarante, pero yo no te lo puedo explicar más que se confunden por un guiño malinterpretado. Un doble guiño malinterpretado, de hecho. Vale, sigue. Pues adelante. De todas formas, dices tú que esa escena se ha contado exactamente igual. Hay algunas cosillas en la serie, o sea, la incorporación de una voz en off, que en algunos momentos puede ser un poquito pesada, pero claro, es que es la única forma de trasladar momentos brutales de la narración, porque aquí la voz en off omnisciente es una cachonda mental, ¿de acuerdo? Y claro, pues ese principio de todo, que en la serie es la introducción, a mí me parece que es sensacional, Por el simple hecho de que habla de que el mundo tiene solamente 6.000 años y todo. Aparte, me china porque introduce el asunto este de los dinosaurios diciendo, bueno, es que los dinosaurios, eso ha sido una coña de Dios que los paleontólogos no han sabido pillar. Y es que es muy curioso. Esta novela tiene copyright, aquí veo, de 1990, con lo cual tiene 30, el año que viene va a hacer 30 años, ¿vale? Con lo cual, muchos de los argumentos que yo estoy oyendo de todos estos creacionistas, ¿no?, que dicen que el universo tiene 6.000 años y demás, son argumentos que yo la primera vez que los leí en esta novela de Terry Pratchett. O sea, que es una forma de decir, no, es que Dios ya construyó el universo, o sea, la Tierra, la hizo hace 6.000 años, con los huesos de los dinosaurios y todo metido ahí ya, o sea, ya claro. Venía con sorpresa el planeta, ¿no? Pero que no, que el resto son los científicos los que no están sabiendo entender lo que hace. O sea, una especie de extra de broma presada de Dios y tal. Y claro, yo cuando empecé luego posteriormente a escuchar todas esas teorías de creacionistas, dije, ¿serán que han leído el libro de Terry Pratchett y les ha dado una idea? Pero que no deja de ser una coña, porque Pratchett lo decía de coña, joder. En fin, son cosas curiosas de la vida. Pero en la serie se agradece esa voz en off, porque muchas de las coñitas de la narración, que son un montón y se han quedado miles aquí en el libro, era la única forma de trasladarlas a pantalla y queda bien, es cínico, es irónico y es muy cachondo, las cosas como son. Pero bueno, sigue con tu resumen, no te voy a dejar que acabes. No, no pasa nada, está bien. Bueno, la cuestión es que, de hecho, es una novela que, de alguna manera, puede que no resulte fácil a todo el mundo porque tiene una narración muy caótica. No sé hasta qué punto se nota, porque no creo que se pueda achacar a eso, que está escrita por dos personas, sino que constantemente va cambiando y saltando de unos personajes a otros. Ahora es algo un poco más común por esto de las novelas Río y demás, pero en la época, desde luego, era un poco sorprendente. También hay que tener en cuenta que la novela se estructura por días. O sea, a partir de que Adam Young, o Warlock en primer lugar, cumple 11 años... Y tanto Aziraphale como Crowley se dan cuenta de que la han cagado porque no aparece el sabueso infernal por ninguna parte. Entonces la novela a partir de entonces se estructura por días. Pues el miércoles pasan estas cosas. Jueves, viernes, el fin del mundo y después del fin del mundo, que es el primer día del resto de sus vidas. Así lo llaman, ¿no? Entonces en cada uno de esos días pasan un montón de cosas con un montón de personajes. Y aunque hay un dramatis persona al principio de la novela, algún lector quizá pueda en algún momento, digamos, perderse ligeramente. No creo que sea especialmente complicada, pero podría ocurrir, ¿vale? Lo digo simplemente para que se sepa. En cualquier caso, como decía, este sabueso infernal llega a manos de Adam Young, que le tiene que dar su nombre, su propósito, que puede ser terror, puede ser asesino, puede ser cualquiera de estas cosas, y decide que llamarle perro. Entonces, como su nombre es también su propósito, se convierte en un perro adorable. Y en lugar de perseguir almas en pena y de ser un ser destructivo, pues persigue ratones, intenta morderse el rabo, pues las cosas que hacen los perros. Los gatos le ven como realmente es, le ven como una bestia terrible, depredadora. Pero poco a poco pierde su esencia también. Sí, también. Es que es maravilloso en ese sentido, claro. Es una coña constante, ¿no? Es casi iconoclasta en algún sentido. Bueno, y el caso es que este Adam Young tiene una serie de amigos, que son los ellos, que son una panda de chavales, un poco pues casi pueden ser los perdedores de It, ¿no?, de Stephen King, y, que son una chica que se llama Pepper, una chica adorable pelirroja, que se llama Pepper, hija de la luna, Bolsón... Galadriel. Super hippie, super tolkieniana. Exacto. Es que, de hecho, sus padres vivían en un campamento hippie. Claro, es que la gente no lo sabe, pero en el gran esplendor de la movida hippie, por decirlo así, el libro más popular era El Señor de los Anillos, que gran parte de la popularidad que ha perpetuado y que el libro adquirió fue gracias a los hippies. Muy posiblemente, si no, El Señor de los Anillos hubiera sido una obra que se hubiera perdido en los anales de la historia, ¿de acuerdo? Pero los hippies dijeron, no, porque este antihéroe es el héroe verdadero, no sé. Y los hippies pues le dieron una importancia tal que ya se convirtió en una... En fin, en una especie de piedra filosofal de la cultura pop de aquella época. Y de hecho yo creo que de ahí viene un poco toda la idea y la intención de decir que El Señor de los Anillos es casi una obra ecologista, ¿no? Y sí, es que esas lecturas ellos, los hippies, pues las vieron, las interpretaron así y, oye, se convirtió en una obra, para ellos era pilar, ¿eh? Sí, completamente. También, bueno, entiendo que en esa época le pegas al LSD y estás pensando en El Señor de los Anillos y puedes ver la Tierra Media en su conjunto. Sí, señor. Claro, aquí la niña es pelirroja, de padres hippies y tal. Luego en la adaptación pues se ha convertido en una niña de color. Una niña de color, pero bueno, había que algunos cambios había que hacer. Sí, sí, sí. Algunos. No, y el propio Gaiman los ha hecho, y los ha hecho conscientemente, pensando un poco en los tiempos que corren actualmente. Él mismo dice en algunas entrevistas que, bueno, en su momento pues eran dos tipos ingleses de los 80, o en los 80, escribiendo una novela, y que, bueno, pues ahora ha tenido que hacer algunas cosas para adaptarlo a los tiempos. No creo que sean cambios ni muy sustanciales ni muy ofensivos, o sea que yo desde luego no voy a poner el grito en el cielo porque Pepper no sea una niña pelirroja. Pues a mí me da igual. En fin, en cualquier caso, tenemos por un lado entonces a este Adam, tenemos por el otro lado a Aziraphale y a Crowley, y tenemos a otros más personajes, como son Anatema de Vice, que es la descendiente de Agnes la Chalada, que es la única profetisa que realmente ha lanzado profecías reales y ajustadas, y por eso ninguno de sus libros se vendió, porque la coña es que los libros de profecías tienen interés porque no dan ni uno, o sea, no dan ni una. Y entonces el único libro que tiene buenas profecías y que son acertadas, por eso no tiene ningún tipo de interés. Es otra de estas paradojas de Pratchett, vaya. Y entonces tenemos por un lado esta bruja que sabe perfectamente, porque tiene el único libro de profecías del mundo que es preciso, que el anticristo está en Tadfield, que es esta localidad donde vive Adam Young, y está buscándole para intentar detener el Armagedón. Y por otro lado tenemos a Newton Pulsifer, que es el descendiente de uno de los últimos cazadores de brujas, llamado No cometerás adulterio Pulsifer, y que fue quien mató a Agnes la Chalada, y a su vez Agnes la Chalada le mató a él explotando, porque se había colocado pólvora y un montón de tornillos y demás en la falda. Y entonces son los descendientes de estos dos personajes. De alguna manera van a confluir, porque estaba escrito también, estaba profetizado, van a acabar teniendo una relación, eso por un lado. Por otro lado, tenemos toda la historia de Adam, que va descubriendo poco a poco sus poderes, pero los va descubriendo de una forma casual, porque la propia Anatema le da unas revistas, el niño va leyendo esas revistas, son revistas en plan, pues eso, de la era de Acuario, yo qué sé, pues en plan año cero, ¿no? Y cosas de estas. Que hablan acerca de la Tierra Hueca, de un montón de tibetanos que están escuchándonos desde el interior de la Tierra, de la Atlántida, de centrales nucleares, y entonces, con su imaginación, mientras duerme, va creando todo eso. O sea, literalmente crea tibetanos que están en el interior del suelo escuchándonos, crea aliens o marcianos que vienen, no saben muy bien a qué, en realidad, a la Tierra. La Atlántida surge de los mares. Otra vez, y todo esto va ocurriendo porque tiene, claro, porque ha despertado sus poderes de anticristo, y el anticristo tiene el poder de moldear la realidad. Al mismo tiempo, Aziraphale reencuentra de manos de Anatema, por un accidente que tiene cuando va con Crowley por el bosque, consigue el libro de las profecías, las buenas y acertadas profecías de Agnes la Chalada, lo empieza a interpretar todo, descubre quién es el anticristo de verdad, el que habían perdido. Crowley también lo descubre, aunque no sabemos muy bien por qué. Y ambos piden ayuda a sus respectivos ejércitos humanos, que resultan ser la misma persona, que es el sargento Shadwell del ejército de las cazabrujas. Que efectivamente también conoce a Newton Pulsifer, porque bueno, pues se ha enrolado en su ejército, ¿no? Bueno, en definitiva, va acercándose el fin del mundo, el fin de los días, el Armagedón, los cuatro jinetes del apocalipsis van recibiendo sus respectivos títulos por un mensajero de International Express, se acaban juntando, acaban acaban siendo seguidos por estos cuatro otros jinetes del apocalipsis, que no son tales, que son estos tipos que antes has mencionado, Antonio. Y bueno, pues como vemos, el apocalipsis parece inevitable de alguna manera. Solo que en realidad se va a evitar, porque Adam Young en realidad es un niño normal y corriente que no deja de querer ser un niño. Y cuando ve que las cosas han dejado de ser un juego y que sus amigos están dispuestos a dejarle y a marcharse porque le tienen miedo, digamos que tiene una especie de revelación y todo esto se va. Y entonces lo que comprende es que tiene que evitar el fin del mundo. Y para eso van a la base aérea de Tadfield, donde se van a juntar todos los personajes. Obviamente el camino es mucho más largo, pero si no nos vamos a extender demasiado. Se juntan ahí todos los personajes en el colofón final, Los niños, ellos, van a tener una pelea con los cuatro jinetes del apocalipsis, van a vencerles, y Newton Pulsifer, que es un verdadero negado con la tecnología hasta el punto de que toca una tecla de un ordenador y es capaz de provocar un apagón en todo un barrio, detiene el día del juicio final, que estaba siendo preparado por los jinetes del apocalipsis como una guerra nuclear. Bueno, pues lo detiene Pulsifer. El día del juicio final se detiene porque tanto los ejércitos del cielo, encarnados en este caso por Metatron, y los ejércitos del infierno, encarnados por Belcebú, comprenden que el apocalipsis tiene que ocurrir, pero cuando son cuestionados en torno a por qué tiene que ocurrir, dicen que es en torno a... O sea, tiene que ver con el gran plan, pero el gran plan es inefable. Y por tanto, no tienen en realidad ni idea de cuál es el gran plan. Dudan y el apocalipsis se detiene. Como he dicho antes, en ese momento Satán se cabrea, decide aparecer, pero antes de que aparezca, Adam trastorna la realidad para que no aparezca. Y bueno, el final del libro pues es ese. Es, por un lado, Anatema y Newton Pulsifer juntos, Aziraphel y Crowley, que les dejan en paz porque dicen vamos a hacer como que esto no ha ocurrido y aquí no ha pasado nada, y les dejan seguir en la Tierra. Y por otro lado, lo que has comentado antes, en la versión estadounidense, en la versión americana del libro, les obligaron a los autores a escribir 700 palabras más, porque querían saber cuál era el destino de Warlock, el niño estadounidense, el único niño estadounidense que aparece en la novela, querían saber, porque son americanos, qué era de él. Así que incluyeron, ni siquiera es un apéndice porque no está al final, incluyeron un apartado en el último capítulo en el que se explica qué hace, que es básicamente, pues bueno, volver a Estados Unidos, porque en Estados Unidos probablemente hay 38 sabores de helado o más. Y eso le fascina. Pero son 700 palabras que te da para unas cuantas cosas. Sí, pero no es más que eso. O sea, cuentan, pues eso, que ha estado. Cuentan lo que se ve luego en la serie. Que ha estado en un lugar en el que no ha pasado gran cosa, entonces recoge un avión de vuelta a Estados Unidos y, bueno, pues tiene inquietudes de niño, quiere cosas. Como en un helado, en fin, todas estas cosas que... En realidad se nota, yo creo que se nota perfectamente que son 700 palabras que están metidas porque tenían que meterlas, ¿sabes? O sea, y se cachondean un poco de ciertas cosas y ya está. No, desde luego, si alguien tiene la versión como la tuya, que no incluye esas 700 palabras, no diría que es especialmente necesario comprarla. De todos modos, fíjate que me extraña que finalmente accediera... Porque, bueno, o sea, quiero decir, bueno, a lo mejor accedió, no sé en qué condiciones accedieron los dos a escribir esas palabras por exigencias norteamericanas, pero recuerdo que hubo movida con Mundo Disco porque le dijeron, señor Pratchett, que vamos a ver, que estos son los únicos libros de fantasía que no tienen mapa en la primera página. Y dijo, no pienso dibujar un mapa. No, tiene que dibujar un mapa porque a la gente le gusta saber por dónde van los personajes. Y dijo, no pienso dibujar un maldito mapa. Y Mundo Disco, que a lo mejor si buscas por ahí encuentras mapas, pero no son obra de Terry Pratchett, ahí ya no ha mediado palabra. Y Mundo Disco, que realmente no te hace falta mapa para nada, bueno, pues tiene ahí, digamos, esa ese acto de rebeldía de decir, me da igual, pues no lo leáis. No voy a poner un mapa. Y sin embargo aquí se accedió a lo de las 700 páginas, que yo creo que, en fin, para contar lo que le pasó al niño norteamericano, que aquí en la serie tampoco, bueno, se ve... No se llega a ver del todo. O sea, se ve únicamente la última parte, que es lo que te digo, cuando están en las colinas estas donde se supone que va a desencadenarse el apocalipsis, que no se desencadena, y está Hastur por ahí, pero no ocurre nada más. De todos modos, si te fijas, realmente la serie cuenta lo mismo. O sea, lo mismo. Ya se ha visto... El que haya visto solamente la serie de televisión se percatará de que hay algunas diferencias, como por ejemplo el hecho de que en la serie Satán sí llega a salir. Sí, que es Benedict Cumberbatch, sí, el papel más desaprovechado de su carrera probablemente. Sí, de hecho, si te fijas, básicamente es la voz de Smaug, es la misma. Exacto. Que en el Hobbit, el mismo tono y todo. Aquí pues se le habrá perdido, digo yo que se habrá perdido, no lo sé, digo yo. Nos hemos perdido eso, pero bueno. Total, que... aquí sí aparece, pero él, como puede moldear la realidad y dice que no eres mi padre, que mi padre es el otro, pues al final acaba de algún modo consiguiendo, en fin, mandarle a su casa con otros medios, que también me parece buena solución. Así sí, vemos un sí. efecto especial así medio cutre. Pero a mí me gusta cómo queda en sí, realidad. Sí, no, es que los efectos especiales de la serie al final son, como es irónica y como es una serie de coña, pues son diferentes. De hecho, es como muy Terry Gilliam, ¿no? Son los efectos especiales que usaría Terry Gilliam en una serie, exacto, en una película suya, ¿no? Pero es que, mira, eso que has dicho tiene mucho sentido, porque Terry Gilliam llevaba queriendo adaptar esta novela muchísimo tiempo, pero muchísimo. De hecho, tenía... O sea, empezó a trabajar en ella cuando ocurrió todo el 9 de septiembre y todo eso, ¿vale? Es que no me acuerdo ni qué año fue, creo que fue 2000... Pero el 11 será. El 11 de septiembre. ¿Qué has dicho? El 9 de septiembre. Ah, joder, no, el 9, claro, el 9-11, el 11 de septiembre, exacto. Sí, bueno, 2001. 2001, ¿no? Uh-huh. En esa época estaba... Había conseguido incluso financiación para la película, pero se paró todo por el tema del 11-S. Y tenía para hacer a Crowley, a Johnny Depp, pensado, y para hacer de Aziraphale a Robin Williams. Curioso. Pero vamos, que llevaba con la idea y la intención de hacer una adaptación desde hace mucho tiempo, y al final, por unas razones y otras, nunca se pudo. Pero bueno, también es verdad que la adaptación habría estado ambientada en Manhattan, por lo que se conoce, y no había cuatro motoristas del apocalipsis. Los habían eliminado también de la ecuación. Bueno, pues a lo mejor es preferible que ciertas cosas no se hagan y esperemos un poquito se hagan después, ¿no? Algunas cosillas por ahí, como hemos hablado antes del Señor de los Anillos, si se hubiera hecho aquello con los Beatles, hubiera sido terrible. Con John Lennon haciendo ahí de Gollum y McCartney de Frodo hubiera sido... O yo Cono de Gollum. Hostia, cállate, Jaime, por favor. Cállate. Bueno, la novela está escrita, bueno, ya lo hemos dicho, obviamente si no conoces nada de estos autores, si has leído algo de Pratchett y no la has leído, pues es más de lo mismo, o sea, ese es su estilo, muy descriptiva, muy bien contada, revuelta en el sentido de que hay muchos personajes y va de uno a otro, de otros a unos, pero muy bien, yo creo, a mí me parece que es una novela, o sea, muy ligera, mucho, pues mucho. Prácticamente como todo lo que hace, iba a decir Pratchett, como todo lo que hace Pratchett y yo me atrevería a decir que Gaiman, que a lo mejor peca, tampoco me considero que sea un pecado, pero es más profundo normalmente, sí, sí, pero suele ser ligerito. No, en fin. A ver, se queda justo en esa frontera entre la profundidad y la superficie, ¿no? O sea, intenta dejarte ver como que hay algo muy pensado debajo, pero yo creo que realmente donde más profundidad alcanza, digamos, es cuando hace... Pues eso, novelas gráficas como Sandman. O sea, Sandman, sí, y todo lo relacionado con los Eternos, ahí sí que hay una profundidad y un trabajo que yo creo que es muy bueno. Pero en sus trabajos literarios, francamente, no puedo pensar en ninguno que sea especialmente sesudo. Quizá el que más puede ser American Gods. Y tampoco es una cosa para romperte la cabeza. No lo creo. No. Bueno, pues ya nos vamos a ahorrar el resumen de la serie cuando toque, porque ya prácticamente lo hemos contado. A lo mejor sí podríamos volver a algunos momentos concretos y relatarlos, porque tienen instantes así muy chulos. Pero bueno, no sé qué se te ocurre ahora sobre el libro. ¿Tenemos más tema? Sobre el libro yo creo que no. Hombre, sí que diría que, aparte de recomendarlo, obviamente, también recomendaría a todo aquel que pudiera leerlo en inglés. Porque esto es una cosa un poco recurrente también de... Sobre todo de lo concerniente al humor, porque hay un montón de cosas que en la traducción se pierden inevitablemente. Cuando lo lees en inglés, entiendes perfectamente todos los chistes y todas las intenciones de los autores, y yo creo que hay muchas cosas que no se dejan en el tintero. Por tanto, la lectura en ambos idiomas es recomendable, a mi entender, ¿vale? Yo es lo único que añadiría. De hecho, el propio nombre de Crowley, que no es un nombre... de demonio tipo Nergal, claro. Belfegor, etcétera, pero claro, en inglés, o sea, como... Reptador. Claro, exactamente, como se suena a reptante y tal, pues, y el hecho de que se le haya concedido a él el rol de ser la serpiente del Edén, pues eso como es. que suena mejor, claro, aquí no te suena, como no le llamara, en lugar de Crowley, como no le llames reptante o algo así, que acaba, o sea, algunos apaños para que no se pierdan dobles sentidos acaban sonando mal, acaba siendo peor el remedio que la enfermedad. Casi, y sobre todo en un libro que puedes... aclararlo con una nota al pie del traductor, pues lo dejas en inglés y fuera. O sea, a lo mejor en la serie te lo pierdes y ya está. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? También los ingleses se pierden muchas cosas del Quijote. Por ejemplo, exacto. Que se jodan. Pa una que no pillan. Exacto. Bueno, pues nada, un libreto que yo creo que es bastante interesante. Bueno, yo tengo esta versión que yo te digo, yo no tiene las 700... palabras esas. La versión que luego sacó, que me parece que eso ya es de La Factoría, ¿puede ser? Puede ser, no me acuerdo exactamente. El de la portada blanca. El de la portada blanca, exacto, exacto. Ahí ya está en el anexo. Sí, sí, sí, sí, exacto. Ahí está la versión completa, entre comillas. Muy bien, bueno, pues si quieres nos vamos metiendo ahora con la serie, ¿te parece? Sí, sí, sí, claro. A ver, la cuestión en torno a la serie tiene que ver con esto de las adaptaciones que habían surgido una y otra vez. Siempre había estado un poco la idea, ¿no? Como os he comentado, pues tenías por un lado a Terry Gilliam queriendo sacarla. Gaiman siempre había dicho que sería una novela súper adaptable y que le encantaría que se adaptara, por un lado. Y Pratchett, aunque no se oponía, siempre consideraba que, bueno, que sería en el momento en el que viera la novela adaptada el momento en el que se creería que se podía adaptar. Hasta entonces era muy escéptico, sinceramente. La cuestión es que, bueno, pues por unas series de problemas u otras, no llegó a adaptarse nunca cinematográficamente, pero sí que se adaptó para radio. Hay una versión radiada de la novela. Y cuando digo radiada, no digo que sea leída, o sea, no es la novela leída, sino una adaptación. Dramatizada. Exacto. Como lo que hace con Drácula y demás, los de Radio Nacional de España. Y ese efectivamente, tema, de ese actores tipo. Y... De ese tipo, exactamente. Y fue de hecho muy famosa. Pero los anglosajones para estas cosas son la leche. Claro. Es que se montan, o sea, es que puede acabar siendo mejor eso que a lo mejor leer el libro o que incluso sí. Ver la serie. O sea. Sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Mm. Y tiene además mucha tradición de hacer este tipo de cosas. Pues, saben perfectamente. De hecho, hay varios de los actores que aparecen en la novela, secundarios, que aparecen en la novela, perdón, en la radionovela, uh-huh. Como personajes principales, ¿sabes? O sea, digamos que han querido, de alguna manera, rendirles homenaje de esta manera también, ¿vale? Bueno, la cuestión es, como digo, que siempre ha habido un interés un poco en adaptar esto. Y nunca se ha adaptado más que a la radionovela, porque ni siquiera ha habido un cómic, no ha habido una versión hasta hace poco ilustrada de Buenos Presagios. Pero bueno, digamos que, como decía yo, Gaiman siempre quería tirar esto adelante. Y cuando parecía que podía llegar a una realidad, fue cuando ya Terry Pratchett estaba, por desgracia, muy malo. Ya sabemos, además, que tuvo Alzheimer, ¿no? Tuvo una enfermedad degenerativa muy complicada. Y entonces, en una conversación que tuvieron por teléfono, le dijo Pratchett a Gaiman, bueno, sí, o sea, yo, tal y como estoy, no voy a poder llevar esto adelante, así que por favor, me gustaría que tú sacaras adelante esta adaptación que tenían sobre la mesa de Buenos Presagios y bueno, y ya está, o sea, no pasa nada. Entonces, todo esto según palabras de Gaiman, claro, o sea, son los testimonios que tenemos. El caso es que poco después Pratchett cayó en coma y muy poco después murió. Así que Gaiman no se tomó esto como una sugerencia, sino como una petición casi póstuma, ¿no?, de su amigo. Así que se implicó por completo. Pero se implicó por completo hasta el punto de que ha hecho un parón en su carrera como escritor de en torno a 4 años para dedicarse casi a tiempo completo a ser showrunner de esta serie, de Buenos Presagios. Entonces, es lo que te decía. Se ha encargado, por supuesto, el guión. Se encargó él mismo de decidir quién iba a ser el director, que fue este Douglas McKinnon. Se ha encargado de todo lo relativo a los actores. Porque, de hecho, él tenía una amistad con Michael Sheen y consideró desde el principio que podía ser Crowley. Tuvo una cena con él y, conforme hablaban, comenta que, en fin, que este Michael Sheen es de una forma de ser pues muy amable, muy tierno, ¿no? Y entonces pensó que no podía darle el papel. Y conforme estaban ahí hablando y tal, le dijo, oye, ¿te pensaba dar el papel de Crowley? Y el otro le dijo, no te lo habría aceptado. Y sin embargo, ahora pienso que podrías hacerte Aziraphel. Y dijo Michael Sheen, hombre, pues eso es otra cosa completamente diferente. Y ahí tuvo a su Aziraphel. Y de nuevo, según palabras de él. Le iba a decir que no, porque le ha hecho papeles ya de malote, ¿eh? Sí, bueno, pero no se debía de sentir cómodo. Todo esto, como digo, son siempre las palabras de Gaiman y tenemos que darle la credibilidad que sea. Es decir, bueno, pues obviamente todas estas cosas sabemos cómo son. Quién sabe si hubo en realidad castings. Tenía otras personas en mente. Esto no lo podemos llegar a saber, porque la misma historia te cuenta un poco de David Tennant como Crowley. Te dice que, bueno, que él estaba pensando quién podría ser un buen Crowley y pensó en la escena que se ve en la serie, no en la película, de Crowley entrando en la Segunda Guerra Mundial en una iglesia. Y está como quemándose. ¡Ay! Pero es como comedia física, pero al mismo tiempo es una interpretación seria. Entonces él pensó que de las únicas personas que podrían hacer ese tipo de interpretación sería David Tennant. Bueno, como te digo, me parece mucha casualidad que justo venga del propio Gaiman las elecciones casi perfectas, o si no son perfectas, de los dos personajes principales. Porque, o sea, no solamente son perfectos a nivel de apariencia, sino que es que además tienen una química, los tíos, que me parece de lo mejor de la serie. Sí, la verdad que sí. Es una... Bueno, Michael Sheen, que ha hecho... O sea, es el típico tío que lo hemos visto en un montón de productos, sí. Además con papeles muy variados. Este tío otra cosa no, pero lo de encasillarse, o sea, él no sabe ni lo que es, no sabe lo que significa esa palabra. Uh-huh. Y lo hemos visto hacer de todo, desde vampiro que se ríe ridículamente en Crepúsculo hasta hombre lobo en la de Underworld, pero luego ha hecho un montón de historias. Hace poco le vi ayer una en El Apóstol, algo así, me parece, una película de Netflix que hacía un papel así, en fin, completamente apuesto a este tipo de cosas. En Frost contra Nixon me parece que hace también un papelón impresionante. En fin, una cara de estas que nos suenan de un tío que podría haber hecho un montón de cosas y las está haciendo. Y vale para todo, pues a lo mejor para todo no, pero vale para muchas cosas, ¿no? No tienes por qué... O sea, el típico tío que dices, voy a buscar a este papel... A lo mejor para un personaje concreto no piensas en él, nunca es el primero en ninguna lista. Pero podría valer para más papeles de los que te imaginas así de buenas a primeras. Y bueno, David Tennant, que, en fin, para mí siempre será el Doctor Who... El mejor Doctor Who. De la época moderna, sin duda, ¿no? Está claro que es el... Para muchos... A mí... Yo soy del siguiente, pero porque me gustaron mucho los guiones de las siguientes temporadas. Pero creo que como Doctor en sí, creo que Tennant posiblemente fuera el mejor. Hombre, a ver, yo en Doctor Who concretamente no lo he visto, porque yo Doctor Who no lo he visto, aunque es una cosa que tengo ahí pendiente, ¿no? Pero sí que le llegué a ver como Kilgrave en Jessica Jones, que uh-huh. Es una serie que por otra parte no me gusta, pero, joder, el trabajo que hace francamente es estuvo muy bueno. Estuvo muy bien. Claro, o sea, es que en general es un tío que le pasa un poco, en cierto modo, similar a Michael Sheen, ¿no? Que tú le ves y dices, joder, este tío es muy bueno, pero nunca le has visto con un papel especialmente gordo, aparte de Doctor Who, ¿no? Pero bueno, se ve que son actores de métodos, se ve que son actores realmente interesantes, ¿no? Y con cosas que hacer y que decir. Pero es que en esta serie... Y que no solamente son papeles, dices, Doctor Who, esto de buenos presagios, bueno, son papeles así con una vis cómica muy fuerte, pero yo lo he visto interpretar muy en serio, bueno, aparte de la que dices tú, Jessica Jones, joder, lo que pasa es que no me voy a salir el nombre de la serie, Broadchurch me parece que era. Y ahí hace un papel muy muy sobrio, muy muy, muy serio, muy creíble, y la verdad es que, en fin, que es buen actor, que no solo no tiene ese tono teatral inglés, ¿no? Que de algún modo podría definir de algún modo su carrera, sino que además en un momento dado podría tener un porte cinematográfico aquí sobrio y denso para papeles, pues insisto, de todo tipo. Si es que Michael Sheen es un rostro conocido, y yo creo que mientras siga así estará metido en un montón de embolados, no parará de trabajar, pero le va a faltar ese momento en el que se convierte en una superestrella y todo el mundo se quede con su cara. Pero casi yo prefiero que para actores así que no son de corte de guapera, así, o sea, Chris Hemsworth o cosas así, ¿vale? Claro. Pues está claro que casi prefiero que siga su carrera como va ahora. Y con Tennant sí me molaría verle más. Creo que debe meterse en más historias, en más proyectos. A lo mejor esta serie le ayuda en ese cometido. A lo tonto quieres que no, Tennant, hace muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que algunas pasan desapercibidas, porque también ha hecho bastante doblaje el tío. Yo no sé si tú has visto una serie que se llama Final Space, que a mí me parece que está francamente bien. Sí, la he visto. Pues él hace del Lord Comandante, es David Tennant, fíjate. ¿Qué me dices? El malo, el enano, es David Tennant. Y también ha hecho un doblaje... estoy viendo para en Pato Aventuras, es uno de los personajes en la nueva. Es uno de los pato actores. Exacto. En Cómo entrenar a tu dragón también es otro. Uh-huh. Y bueno, pues que al parecer el tío tiene mucho también de doblaje. Es que tiene una voz fantástica, interesante. ¿Verdad? Aparte, aquí la fuerza un poquito, ¿no? O sea, no es lo típico que le hemos visto. Y de hecho se inventa unos andares concretos para este personaje y un lenguaje corporal que jamás la habíamos visto interpretar así. Todo esto solo para Crowley y, oye, implicado a tope. Y se ve que se lo han pasado bien, ¿eh? Yo veo a Tennant contento y casi diciendo, qué pena que esto se acabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además es que se acaba porque es que la historia se acaba ya. O sea, no se ven, no hay vistas a que haya una segunda temporada. Ni debería haber. O sea, no, ni debería, por supuesto que no. O sea, ya está bien como está, está perfecto. También te voy a decir una cosa. A mí David Tennant de esta serie me ha recordado prácticamente todo el tiempo a Bill Nighy o como quieras. Sí. O sea, me la cara, macho, me parece... los parecidos ya sabes cómo son, pero a mí me ha recordado constantemente. Pues a mí no. Bueno, pues ya está. Bueno, hay más nombres por ahí, nombres propios. Obviamente a mí me sorprende ver a Jon Hamm en... Oh, qué bueno. Típico actor protagonista de Mad Men en un rol completamente fuera de su registro en el que lo solemos ver. A mí me gustó mucho en Baby Driver, haciendo de un personaje macarra, cañero, muy... A ver si un día hablamos de esa peli. Ya para la próxima temporada. Encantado. Hablamos de Baby Driver, que es interesante. Pero bueno, no me lo imaginaba en este papel. Es que tiene una vis cómica el tío. Impresionante. Yo no lo sabía. Yo tampoco lo sabía y he empezado a mirar un poco sobre ese tema a raíz de esta serie y efectivamente el tío es un cachondo mental. Claro, bueno, también tiene sus cosas, ¿no? Pues ha sido alcohólico y tal. Pero sí. Y además fuerte, ¿eh? Con esto de Mad Men debió de acabar muy jodido. Pero tiene una vis cómica muy marcada y a mí me cae muy bien. Me cae muy bien. Y otro, por cierto, que aparece, que tiene una película que también deberíamos hacer alguna vez, es el que hace de Hastur, Ned Denehy o algo así, que también es uno de los tipos que aparece en Mandy. Esta es la película que te digo que habría que hacer, de Panos Cosmatos, que me parece un peliculón. Sí, la verdad es que para mí es una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos. O sea, una peli hipnótica con un Nicolas Cage desatado. No tiene mucho mérito decir que es para mí mi papel favorito de Nicolas Cage en su carrera, porque es como no decir gran cosa, ¿no? Exacto. Pero Mandy para mí ha sido un trayazo en vena, ¿eh? Directo al cerebro, ¿eh? O sea, es impresionante. A mí, yo la he disfrutado muchísimo. Yo también. Y me bajé, de hecho, la otra película del Panos Cosmatos este, que también es otro puñetero locurón. Y aunque no es tan buena, también tiene cosas muy rescatables, ¿eh? ¿Y cómo se llama la otra? Beyond the Black Rainbow, más allá del arco iris negro. Es una película que empieza de cojones y acaba siendo un despropósito de cuidado. Pero bueno, mientras haga cosas como Mandy, bien. Bueno, y siguiendo con más... Sí, Frances McDormand haciendo de Dios, tenemos a Sam Taylor Buck haciendo de Adam Young, y yo creo que así caras conocidas... Bueno, ha citado a Benedict Cumberbatch poniéndole voz al diablo. A Satanás, pero, 3 segundos. Pero esos son 2 takes. Sí, Brian Cox, por cierto, haciendo de la muerte. Haciendo de la muerte, cierto. Sí, y yo creo que ya está, ¿no? Es que no hay ninguna cara así más conocida, aparte de algún cameillo que tampoco veo especialmente interesante. De todos modos, sobre el tema de la muerte, bueno, la muerte en las novelas de Mundo Disco siempre habla en mayúsculas. O sea, de hecho, cuando ya te has acostumbrado al chiste, ya solamente hace falta que alguien hable en mayúsculas y no hace falta ni que te presente al personaje, tú ya sabes quién acaba de entrar en escena, ¿no? Exacto. Y aquí trasladaron a buenos presagios, trasladaron ese recurso y la muerte siempre habla en mayúsculas, con lo cual siempre ha sido una voz que yo... Por eso la voz de Brian Cox, sin estar del todo mal, me parece poco... Tiene poco cuerpo. Yo recuerdo en las películas, cuando hicieron la traslación del color de la magia, ¿vale? Que, bueno, pusieron a... No me acuerdo ahora... Sagaz Ganji. Es que no me acuerdo del actor. A Sean Astin le pusieron de Dos Flores. Le iba al papel de puta madre. Y estaba también Malkovich, no, Jeremy Irons. Jeremy Irons era el Patricio. El Patricio, exacto. De la ciudad. Y la voz de la muerte era Christopher Lee, nada menos. ¡Ay, qué bueno! Que era la puta voz de Drácula, del Conde Doku ahí, de la muerte. Eso le sentaba, pues, claro. De muerte, nunca mejor dicho. Exacto. Macho, pero si hubiesen cogido, por ejemplo, a Cumberbatch y lo hubiesen puesto de la muerte aquí y a Brian Cox de Satanás, no habría pasado nada. Exactamente, sí, señor. Habría sido mejor. Pero a lo mejor Cumberbatch tiene más caché y le sale más caro que Cox. Seguro. Pero bueno, quiero decir, todo esto queda en familia y yo creo que aquí más... No sé, chico, no sé. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, ha quedado así. No está mal, no está mal, pero Brian Cox no habla en mayúsculas, ¿vale? Esa es la diferencia. Y punto. Bueno, que muy bien el reparto, muy bien, muy, muy correcto y demás. De cara a la plasmación de algunos personajes, he tenido problemillas con algunos demonios, así que tienen caras así como con enfermedades. Y tienen todos un sapo en la cabeza. Sí, es un... Vale. Es, o sea, sí, es que exacto, eso es que es, vale. No sé por qué, pero... No, la plasmación del cielo no he tenido ningún problema, me ha parecido bien. O sea, como muy ejecutivo, todo muy zen y tal, y todo es así, pues eso. Como si fuera una alta corporación, pero, en fin, muy... lo justo y necesario. Y, sin embargo, el infierno no me ha gustado ni un pelo. No me ha hecho gracia. Es que no tiene personalidad, en realidad. No. O sea, el cielo... Joder, mira que no son nada, ¿eh? Son tres cosas, pero está mucho mejor, está mucho más interesante sobre todo. Pero el infierno es que es como un pequeño barrio, no sé, del Bronx, una caseta en un barrio del Bronx. No tiene mucho sentido que sea así. Y yo entiendo que tiene que ver un poco con el presupuesto limitado y que tampoco podían hacer un infierno muy efectista, pero... joder, tampoco podían hacer un cielo muy efectista y consiguen en cambio hacer una cosa bastante apañada. Ese es uno de los peros que tiene la serie, ¿no? Una de las pegas que nunca llega en ese sentido a brillar, pero bueno. No, pero algunos escenarios así como el Jardín del Edén y algunos de estos momentos así fantásticos creo que han estado guay. Sí. Y por otra parte, me ha parecido genial el chiste, porque claro, los que han visto solamente la serie se pensarán que el hecho de que en el Bentley toda la música que tiene Crowley, que sea Queen y que siempre lo que suena es Queen, pues queda muy bien, y como está de moda y tal, y como además el Brian May pues permitió que cogieran los temas que le dé la gana, o sea, vamos, que accedió, pues queda como bonito, comercial y fuera, porque Queen ahora mismo está en boca. Claro. Pero es que es un chiste de la novela, claro. Exacto. Es que uno de los chistazos de la novela es que tú puedes tener música muy variada y a todo tipo, la dejas en el coche y como se tire la cinta, claro, aquí habla de cinta cassette, pero bueno, en la novela, como o el CD, bueno, CDs también, si un CD o una cinta cassette se queda en la guantera durante un tiempo concreto y te marcas más de un viaje con ella, cuando la sacas, se ha convertido en una cinta de grandes éxitos de Queen. Exacto. Y de hecho dice que mola escuchar el We Will Gonna Rock You de Beethoven y el Another One Bites the Dust de Mozart. Es que... Sí, qué fuerte. Claro, esos guiñitos para el que salí de la novela me parece que son cañeros. Exacto. Si quieres vamos a hacer una pequeña pausita y luego después volvemos. Y volvemos ya refrescados, que hablamos aquí de... O sea, hay uno de los motoristas del apocalipsis, la de cerveza sin alcohol, que se ha olvidado pasarse por aquí. Volvemos en un momento. ¿Qué ocurriría si pudiéramos dar marcha atrás en el tiempo y borrar de la existencia ciertas películas? Películas que quizá, depende de quién opine, enfangaron o estropearon franquicias enteras. ¿Os imagináis productos memorables de los años 80 o 90 que luego tuvieron más de media docena de películas si se hubieran quedado en la segunda? ¿Y si pudiéramos hacerlo, por ejemplo, con la saga Alien? Volver al año correcto, al año donde los actores no han envejecido más que 24 meses, y eliminar de la historia Alien 3. Y si pudiéramos continuar a partir de ahí, rehacer, contar esa tercera parte de nuevo, siguiendo el hilo de Aliens el regreso, hacer la tercera entrega que la saga Alien merecía. Bueno, quizá no lo podamos ver, pero podemos escucharlo, en un ejercicio de dramatización con licencia Sky para ambientarlo, como si de una película sonora se tratara. La extensión del planeta rojizo, con sus múltiples supertormentas, parece estar observándole. El marine informático sonríe mientras afirma que muy pronto se irán de allí. Por fin, tras 7 largos años de asedio y posterior destrucción de la superficie del planeta. Draven manipula un extraño joystick y acciona el gatillo del mismo. Una voz metálica femenina le pregunta si quiere tomar el control de la nave USS Sulaco del ejército colonial. Él responde que sí, y le da un código numérico y otro de identificación personal. Acto seguido, la nave donde Ripley y sus amigos descansan se sale de su ruta prefijada y se dirige a la estación orbital. próximamente en los programas de Endorians para patrocinadores de iVoox, Aliens Despair, la tercera parte que nunca existió. Ahora es posible. Continuamos aquí en la órbita de Endor, estamos con Good Omens, buenos presagios, estamos directamente con la serie. Y oye, yo tengo que decirte, señor Jaime Angulo, no sé, tendremos luego que preguntar a los oyentes quién es el ángel y quién es el diablo. ¿Tú quién crees que es quién? Aquí, ahora mismo. Sí, el de tuyo. Hombre, no sé, yo al final a lo tonto siempre acabo arrastrando a la gente a hacer cosas malas, así que... Pero tú tampoco se puede decir que tú seas precisamente un ángel y menos como Aziraphale, o sea, las cosas como son, ¿sabes? O sea, entonces yo no te diría que tú eres el ángel y yo el demonio, o sea, diría que... Yo sí lo diría, yo sí. Creo que soy un ángel. Y tienes... Tú tampoco pones esa voz de afeminado constantemente, ni tienes el pelo rubio... Pero puedo ponerla. Eso sí. Y tintes sí. Hay aquí. Yo tengo bajo una tienda de tintes. O sea, que ya me dirás. Oye, yo tenía mucho miedo a esta serie, te lo digo, ¿eh? Mm. Y de hecho, cuando yo vi los trailers, dije... Boh, no me gusta... Porque yo veía la estética. Esa estética que hemos dicho antes de... Muy de Terry Gilliam, hemos dicho antes. Que yo creo que le ha venido a la serie fenomenal. Pero por alguna razón, los avances que yo vi, los teasers, no me convencían. Y de hecho, cuando yo me enteré de que era Michael Sheen y David Tennant, dije, ole, me encantan. Pero luego vi la caracterización y fue, no es lo que yo imaginaba. Y yo venía con miedo. Entonces, cuando ya por fin veo, llega el 31 de mayo, me pongo el primer episodio, que yo vi dos seguidos. Pero vi el primero y fue, me tienen. Sí. De hecho, llevaba solamente unos minutos y dije... Estoy a merced del producto. Espero que no la picien luego y que este vaya a ser un episodio muy bueno, un gran arranque y luego se vaya todo al carajo. Pero me gustó. La verdad es que me hizo mucha gracia. O sea, ya, pero es que ya de hecho, en el momento en el que llegan a los títulos de crédito, con esta musiquilla tan pegadiza y de nuevo este arte tan de Terry Gilliam, por otra parte, y a mí me pasa como a ti. O sea, yo ya en ese momento ya estoy completamente convencido de que esta serie va a estar muy bien, a menos de que la caguen posteriormente con alguna cosa. Pero me llevaba a pensar que no iba a ser así el hecho de que, como te digo, yo tenía muy reciente la lectura de la novela y el comienzo, con el tema del Jardín del Edén y todo eso, es que los diálogos están cogidos exactamente tal y como están en la novela. Entonces yo dije, bueno, con estos mimbres muy difícil va a ser que me jodan la cesta. Y no ocurre. Y es lo que tú dices. O sea, cuando... A ver, yo los trailers, francamente, no me disgustaron demasiado, ¿eh? Pero sí que es verdad que había cosas que llevaban a pensar que, bueno, o sea, algún efecto especial que cantaba especialmente, alguna cosa un poco histriónica que sacada fuera de contexto, y esa es la clave, podía resultar muy chocante. Pero cuando directamente el comienzo de la serie te lo ponen un poco con esas normas visuales, o con ese estilo visual, yo creo que entras automáticamente y sabes perfectamente lo que vas a ver. Entonces, cuando las cosas un poco más chirriantes empiezan a sucederse, no te llama especialmente la atención. O sea, no, y todas las cosas que tienen que estar bien puestas, yo creo que lo están. Como son, por ejemplo, los ojos de Crowley, cuando, o sea, los ojos bífidos de Crowley. Sí, sí, ojos de serpiente. Claro. Exactamente, exactamente. Incluso el aspecto de los demonios, si no te fijas mucho en las ranas, bueno, pues es un aspecto que les puede pegar a los que no son Crowley. El tema de las alas también creo que estaba bastante bien resuelto. Sí. Por ejemplo, todo esto así, en el primer episodio, las cosas que van saliendo. También hay una cosa que está muy bien, que son estas transiciones con la voz de Dios de fondo. Cuando te cuentan, por ejemplo, el cambio de los bebés, este juego de trileros con las cartas y tal. Sí. Claro, ese tipo de cosas ayudan a dar un poco de sal y pimienta al episodio, pero está muy bien metido igualmente. Entonces, bueno, en ciertos momentos incluso me recordaba al estilo de producción de Wes Anderson, que a mí es un director que me encanta, y a mí me atrajo mucho desde el primer momento. Entonces, ¿a poco que me contaran la historia, tal y como en el libro, más o menos bien, me tenían ganado? Entonces, bueno, yo creo que realmente lo consigue este primer episodio. Sí, que luego, básicamente, como no hay tiempos muertos, o sea, realmente te están contando una novela que tampoco tiene tantas cosas que contar. Entonces, claro, realmente es un aspecto que yo creo que juega mucho a su favor. La novela es ágil, la narración de la serie es igual. Me ha parecido acertado el número de episodios, porque puede parecer que ya hace falta un porrón de temporadas, un porrón de episodios de 50 minutos. Bueno, aquí los episodios duran lo que tienen que durar. No, ninguno se me ha hecho largo. El número de episodios me parece acertado. No, sí, creo que digas, no, ha sobrado un par, o con uno menos, o con uno más. O sea, quiero decir, hay veces que dices, joder, 6 episodios solo después de... O sea, ¿o 18 episodios? ¿En serio? Bueno, no sé todo. Entonces, eso ha venido bien, la demarcación de decir, bueno, esta es nuestra parcela de juego. Porque ni te da tiempo para entretenerte ni para hinchar. Y que me perdonen los fans, pero ya que estamos con Neil Gaiman, lo de American Gods en la primera temporada, vale, era hipnótica, tenía un rollo así como enigmático y tal, pero esta segunda ha querido mantener el ritmo y es un puto coñazo. Se va a la mierda, se va a la mierda. O sea, la segunda temporada de American Gods, o sea, se me ha hecho larguísima. Bueno, a mí se me ha hecho tan larga que no la he terminado todavía. Y yo soy, ya sabes que a mí American Gods me encanta. Y no he podido pasar del segundo episodio porque me... O sea, es un tour de force, ¿eh? La he estado viendo, cágate, mientras hacía cosillas para el programa, en un par de episodios los vi mientras editaba, que no estaba... Ni siquiera estás atento. Es que al final, claro, llega un punto de... Claro. Es que claro. me aburrís. Me tengo que poner a hacer búsquedas de internet y cosas así. Joder. Y hacer las imágenes de Photoshop del programa y tal. O sea, porque es que no reclamáis mi atención. Entonces, yo creo que eso es por el hecho de decir, vamos a hacer tantos episodios que dure tanto y tal, cuando tampoco hay tanta historia. Es que no habéis traído argumentos para exponerlos aquí con detalle y para que realmente se pueda adivinar. O sea, porque los personajes luego tampoco... nos estamos saliendo de análisis de serie, pero es para que nos entendamos. Es que hay veces que dices, bueno, son tantos episodios, se firman los episodios, pero no, es que hay veces que tiene que ser la historia. Claro. No los tíos de las corbatas, de las oficinas, los que demarquen cuánto tiene que durar una serie. Y yo creo que aquí la historia daba para lo que daba, y saber perfectamente cuántos episodios hay. Yo creo que hacen falta más miniseries, no me canso de decirlo. Hacen falta más miniseries, pues tipo Chernóbil, de una temporada, claro, y se acabó. Claro. Y déjate de historias. De acuerdo, entonces, gracias a eso, digamos que ha sido una serie que hombre, si no entras en el juego con el primer episodio, luego no te va a convencer, porque todo es más de lo mismo dentro de esos parámetros de narrativa, de esos parámetros de humor, de todo el rollete, porque el rollete de esta serie está muy bien pillado, pero que no va con... No es una... como es una montaña rusa, ¿vale? De esto, claro, de subidas y bajadas de nivel, de ritmo narrativo, se mantiene muy, muy a ras. Con lo cual, a mí me parece que la temporada se disfruta mucho. Si te gusta un montón, en un fin de semana te la fundes. Sin duda. Es así. O en unos pocos días, para mí no me ha llegado. O sea, es que muy difícil que te llegue a la semana. Para mí han sido 4 días y dejándome el último porque me metí en otras historias y tal, ¿no? Vamos, a mí me ha parecido que ya arranca bien y ya te muestra cuáles son sus cartas. Y luego ya, si quieres jugar con Good Omens, pues para adelante. Claro, exactamente. A mí me pasó exactamente eso. O sea, de hecho, fue hace nada. Si es que el 31 de mayo, haciendo Meta Podcasting, fue hace 2 días, como quien dice. De hecho, coincidió en el tiempo con el estreno de John Wick 3 para Bellum y la salida posterior del programa correspondiente, pero en ese ínterin entre que vi el preestreno de la película de John Wick y grabamos el programa, yo ya me había visto la serie entera de Buenos Presagios, Good Omens. Y de hecho, también haciendo metapodcasting, en uno de los fuera de micrófonos de aquel programa que grabamos fue cuando decidimos hacer esta grabación. O sea, fue algo absolutamente rápido, instantáneo, y en cuestión de una semana nos hemos puesto aquí con ello. Pero es por eso, porque realmente se consume rápido y está perfectamente medida. Es un poco lo que te decías tú, 6 episodios. Me alegra que haya sido una elección muy acertada de episodios. No había más que contar y, de hecho, lo poco más que había que contar lo han contado. Y ese poco más tiene que ver con el pasado común de Aziraphale y Crowley, que nada de eso se ve en la novela, y la inclusión de personajes, como ya hemos dicho antes, como Gabriel, y esa pequeña ampliación que se hace de ese trasfondo. Todo esto se ve en la serie, no se ve en la novela, pero es que, admitámoslo, no era una cantidad de material lo bastante grande como para que en una segunda novela se mantuviera. Y una segunda novela ya no va a ocurrir porque Terry Pratchett ha muerto. Entonces, bueno, pues es eso. O sea, está perfectamente medido. Es una serie muy disfrutable en el poco tiempo que tiene. Y yo, sobre todo, lo que sí que te puedo decir ahora mismo es que la volveré a visitar. Sobre todo porque ha habido... o sea, yo ya lo he dicho antes, pero a mí lo que más me apasiona de esta serie es la química entre Tennant y Sheen, y cómo de bien representados están los dos personajes. A mí todo eso me parece fascinante. Y de hecho me encantará volver a ver a... sobre todo, si te soy sincero, a David Tennant. Crowley me lo ha convertido en mi personaje favorito. Hombre, es que Crowley era... Joder, es que tú leías la novela y era el personaje con el que te quedabas. Claro. Y aquí en la serie me parece... Hombre, a Aziraphale sí es cierto que es un personaje que te acaba cayendo bien porque el actor le acaba dando mucho de su... Sí. De su... En fin, de su... Tiene mucha chispa también. De su carisma, sí, claro. Funcionan muy bien los dos. Pero sí es cierto que Crowley es el personaje jugoso. Es un caramelito. Y para un tío como David Tennant, cuando... si no conocía la obra y leyó el guión, se debió quedar maravillado. Y si ya la conocía, pues habría dicho, no me digas, voy a ser Crowley. Vamos, se debió subir por las paredes de alegría, ¿no? Sí, con lo cual, sí es cierto que son... Luego hay algunas cosillas por ahí. A mí, por ejemplo, en el libro Anatema, por ejemplo, la bruja, era un personaje que no me llamaba mucho la atención. Pero aquí han elegido a esta actriz que me ha dejado loco. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy loco, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Totalmente. Pero en eso de llamar la atención, me pasa exactamente lo mismo con Newton Pulsifer. O sea, que es otro personaje que en la novela, bueno, me da un poco igual. Sí. Pero aquí el tío... con ese punto nerd y todo ese trasfondo de tontito que lo hace muy bien, me ha interesado mucho más. Y me pasa un poco igual con Shadwell. O sea, Shadwell en la novela es un personaje que, bueno, bien, o sea, no está mal, pero es que este tío lo hace genial. Sí, el actor es buenísimo. Es el típico personaje cascarrabias de fondo que da una especie de JJ Jameson trasladado a esta ambientación y tal, con otros... propósitos en la narración, pero que bueno, sí que funciona bien y tal. Y no sé, el actor, la verdad es que le va al pelo. Total, el personaje. Pero, y es un actor americano, y el actor que hace, el acento que hace, es una maravilla. Porque de hecho, en la misma novela te dicen que tiene Shadwell un acento imposible de identificar, y efectivamente es un acento imposible de identificar. Pero me parece muy curioso que sea un actor americano y que haga también acentos, varios acentos mezclados, todos ellos británicos, o tiene una mezcla de británico profundo, escocés, un poquito de irlandés. O sea, yo lo digo porque he vivido mucho en todas esas zonas y esos acentos no me suenan ajenos, pero es muy complicado, es francamente complicado, y lo resuelve genial el tío. No, está claro. Y luego hay algunos instantes así... Si quieres ya podemos ir hablando de momentos. Sí, de... sí, claro. A mí, algunas de las cosas... que están tal cual sacadas de la novela, ¿eh? Como por ejemplo el instante en el que Crowley se la juega a Hastur, sí, para atraparle en un contestador. Que se carga antes a Ligur con agua bendita y luego... Es cierto, exacto. Es cierto. Sí. Todo ese rollo con agua bendita es que, en fin, da mucho juego. Pero la jugada está muy bien contada. Yo es que no sé si esta serie... O sea, digo, había cosas en el libro que digo, no sé cómo lo van a trasladar, y existe la posibilidad de que... si lo cuentas en imágenes, no se entienda. Pero yo creo que se entiende todo perfectamente. Perfectamente, sí. O sea, de hecho, a mí... A ver, sinceramente, creo que se nota perfectamente, y aquí voy a romper varias lanzas a favor de Neil Gaiman, se nota que él es el guionista, ¿vale? O sea, yo creo que Neil Gaiman al final se ha convertido en un tío muy todoterreno. Evidentemente es un hombre con talento, hace unas novelas que, bueno, puedes entrar más o menos en ellas, pero creo que son unas novelas resultonas. hace unos cómics que ya hemos dicho que en su mayoría son muy potentes y muy interesantes, pero esa mezcla de bagajes, de literato y de guionista de cómics, le han llevado a tener también un lenguaje muy cinematográfico. Entonces, yo creo que eso ha beneficiado muchísimo, pero muchísimo a esta novela. Perdón, a esta adaptación. Porque el hecho de que él haya cogido los guiones, creo que ha cogido las mejores partes de la novela y las ha trasladado a la perfección. Entonces, todo está contado de una forma, tanto narrativa como visual, exactamente igual a como te lo podías imaginar en algún momento mientras leías la novela. Por tanto, no puede haber error posible, ¿sabes? No puede haberlo. Y eso también hace que la novela sea, perdón, la novela, la serie sea tan disfrutable. O sea, es que visualmente estás entrando perfectamente en todo lo que te habías imaginado previamente. O sea, te pueden cambiar algunos diseños. Pero vamos, no es más que accesorio eso. A mí me gustan los primeros episodios porque nos presentan a los personajes, pero nos van contando cosas de su flashback, ¿no? En los primeros episodios tenemos algunos instantes así históricos en los que vemos como tanto Aziraphale como Crowley pues interactúan con la humanidad en algunos episodios bíblicos interesantes. Lo del zoo de Noé me parece súper cachondo y como, oye, ese, que os dejáis al unicornio. O sea, una forma de explicar por qué los unicornios se han extinguido, sí, sí, entre comillas, ¿eh? Y cosas así, me pareció súper súper cachondo porque ya hay... Vemos el un poquito ya ahí. Yo creo que tanto Aziraphale como Crowley dicen, oye, ¿de verdad tu jefe va a montar la tan parda que los va a ahogar a todos? Y dice, sí, no, pero se van a salvar y van a seguir. Mm. Y es como, o sea, yo creo que ya hay, primero que ya hay mucha complicidad desde el principio entre ellos dos. O sea, yo creo que sí, incluso claro, antes de que el hombre aparezca, se ve que estos estuvieron, ¿cuánto? ¿35.000 años o...? Bueno, si atendemos a lo que nos dice el libro, llevan vivos 6.000 años. Bueno, 6.000 la Tierra, el mundo, pero ellos llevaban más tiempo. Bueno, sí, puede que llevase más tiempo. Teníais toda la caída, ¿no? Que además claro, te cuentan que Crowley, bueno, pues que... A ver, que tampoco quería caer o que tampoco quería rebelión. Simplemente es que aquel día estaba un poco aburrido, ¿no? Entonces dijo, voy a seguir a Lucifer. Sí, no, pero esos instantes me hacen mucha gracia. Luego vemos un instante más típico de la Europa medieval con caballeros con armadura y demás. Muy, me recordó mucho a... Muy artúrico todo. Es, ¿no? A los caballeros de la mesa, sí, cuadrada. Sí, totalmente. O sea, es que es total. De hecho Aziraphale hace como de caballero blanco de Arturo. Algo así, parece sí, un Lancelot así es raro y el otro es el caballero negro de toda la vida, ¿no? Exacto. Es curioso. Exacto. Pero fíjate... Todo y luego eso, el momento de Jesús ahí cuando le... El crucifican. Momento de Jesús, el momento Shakespeare, que también está... Es verdad. Claro, y hay un momento también en Roma, en la Revolución Francesa. O sea, es que esto es todo el episodio 3, yo creo. Y, sí, y tienen ahí una retrospectiva de la amistad de ellos que luego, si te acuerdas, explotan en un momento en que tienen como una discusión. En que Aziraphale le viene a decir, joder, que eres un demonio, que no somos amigos. Y el otro como que se ofende. Y entonces... a mí me parece realmente una forma muy interesante de expandir la relación entre ellos, porque en el libro, si te das cuenta, no tienen tantas fisuras. O sea, en el libro son siempre amigos. Sí. Y aquí tienen sus tiranteces y porque ves que, joder, claro, Aziraphale es que es un ángel, es que tiene que hacer lo correcto, es que ser amigo de un demonio... Pero Crowley lo tiene más claro. Él absolutamente. Dice, déjate de historias, somos colegas. Exacto. O sea, sí, aquí no tenemos bandos, somos tú y yo. Yo creo que Crowley siempre la ha considerado un colega desde el principio, claro, desde el primer momento. En plan, oye, le has dado la espada, en serio. Y le parece bien, en plan, cojonudo, tío. Exacto. Es genial. Me mola el momento cuando están crucificando a Cristo y dice, ¿hablaste con él? ¿Le conociste? Y dice, sí. Le enseñé todo el mundo, podría ser suyo y tal. Y eso, dice, es un carpintero, tío, de Galilea. No tiene muchas opciones de viajar. Exacto. Es brutal. Y me encantó otro momento cuando le da la espada y dice, que tú tenías una espada que brillaba de la hostia. O sea, ¿qué has hecho con ella? Y se escandaliza, se la di a ellos. ¿Que se la has dado a ellos? O sea, es brutal. Es brutal. Sí, pues todo eso le da mucha potencia, porque a fin de cuentas estos dos personajes son los héroes, ¿no? A fin de cuentas es un ángel y un demonio que anteponen sus bandos, ¿no? Al hecho de... Bueno, primero, la camaradería es quizá el segundo punto que quieren salvar, pero sobre todo son los que salvan la humanidad, son los únicos que están de nuestra parte, por decirlo de algún modo, porque tanto ángeles como demonios están ahí para arruinarnos la vida. De hecho, lo único que les interesa es que ocurra el Armagedón para descubrir quién es el más poderoso, tanto cielo como infierno. Sí, eso. Básicamente. En fin, una, una forma de decir, a ver quién es el que caza más zorros, en plan, ah, yo es que soy uso mejor la escopeta que tú, yo soy mejor jinete, bueno, pues exacto. A ver quién caza más zorros, y los pobres zorros, que hijo de puta. exacto, exactamente, y es un poco al final el mensaje que tiene el libro, ¿eh? O sea, que te viene un poco a decir, bueno, mensaje, a ver, no hay un mensaje pretendido, tampoco vamos a ponernos aquí con segundas y terceras lecturas, no es una novela que pretenda enseñar nada, es una novela pretendidamente paródica, ¿no? Pero sí que al final del libro te dice, bueno, pues parece ser que al final son cielo e infierno contra la humanidad. Y en esa humanidad, o entre esa humanidad, están Aziraphale y Crowley, que al final pues han cogido mucho de la humanidad con la que conviven, ¿no? De hecho, es interesante, al menos en ese sentido, porque ambos han cogido gran parte del libre albedrío de la humanidad que ni demonios ni ángeles deberían tener. Pero bueno, ellos lo han absorbido porque llevan viviendo con nosotros desde que el mundo es mundo. Así que bueno, pues se han convertido en otra cosa. Sí, bueno, de hecho cuando los dos demonios estos van a entregarle al anticristo a Crowley, dicen, mírale, es uno de ellos, como diciendo, o sea, es humano. Sí, exacto. Le hemos conquistado, ¿no? Exacto. Nosotros. En fin, muy, muy curioso, muy llamativo todo, y lo cierto es que hay algunos instantes que me parece que son tronchantísimos. Sí. Y vamos a hacer algunos repasitos. Aquí hemos citado algunos instantes así del episodio 3, que por cierto, es el único que tiene la introducción en el centro del episodio. Sí, claro. O sea, si el episodio dura una hora, a los 30 minutos es cuando llegan los créditos de inicio. Es curioso aquello, ¿no? Sí. Bueno, más cositas, señor Jaime Angulo. A mí, fíjate, tenía cierto miedo de cómo iban a hacer toda la traslación de la aparición de los Atlantes, la aparición del Kraken, la aparición de los marcianos y todo esto en la serie, porque claro, ya cuando tú lo estás leyendo te parece un locurón espectacular. Pero en una serie como esta tienes todos esos elementos que tienes que sacar sí o sí. ¿Cómo lo iban a hacer? Pues como lo han hecho. O sea, como ya lo hemos dicho, con unos efectos especiales que no pretenden ser los de Vengadores Endgame. Exactamente. Pero bueno, son perfectamente funcionales y son, sobre todo, al servicio de la, de alguna manera, comedia. Del tono general. Exacto. Y al final se resuelve perfectamente. O sea, y en un único episodio te muestran todo. Y lo bueno precisamente que tiene es el tema de la voz en off de Frances McDormand. Porque, joder, te cuenta el chistazo del Kraken, y entonces 10.000 millones de platos de sushi tuvieron su venganza. Te lo dice claramente la serie. Y es uno de los momentos buenos también del libro, ¿no? Entonces está ahí. Y me parece que está francamente bien. Quizá, si te puedo poner también alguna pega, pero es un poco lo mismo que me pasa con la novela, ¿eh? Los momentos que menos me interesan son los momentos de Adam Young y ellos, o sea, y los niños. De todos modos, sobre ese particular, bueno, no creo que duren demasiado, con lo cual no duran demasiado. Los toleras bastante bien, pero hay un aspecto en el que él, que es cuando descubre sus poderes y se da cuenta de que es especial y tal, es el instante este en el que se le ponen los ojos rojos, empieza a levitar, le tapa la boca a sus amiguitos diciendo que os calléis, que ahora mando yo y nos lo vamos a pasar genial y tal, y si no, os lo vais a pasar genial porque lo mando yo. No sé si aquí no es un poquito precipitado. Yo recuerdo que en la novela era todo un poquito más fluido. Sí, llegabas a ese punto, al final, además. Y llegabas a ese punto, digámoslo así, con cierta lógica, no te chinaba. Pero aquí ha sido como muy abrupto, ¿no? Muy abrupto, sí. Sí, puede ser. Y luego el hecho de que ellos mismos le convenzan, en plan, oye, Adán, o sea, déjate de historia, ¿no? O sea, pasa a ser un anticristo auténtico, por decirlo así, o lo que cabe esperar, a luego volver a ser ese chavalito, pues eso, de extra radio. Sí. Londinense, por decirlo así, que vive, que está a un paso de ser un paleto. Sí, sí, ¿vale? Sí, claro. Y sin embargo, en esa sencillez, pues está su mayor virtud, ¿no? Y es todo como muy repentino. Entonces es un paréntesis ahí de anticristo porque el mundo le ha hecho así, de rebeldía absurda, que no creo que ni siquiera esté justificado en la serie de un modo concreto, ¿no? Es que la diferencia fundamental está en que en la serie, efectivamente, llega de un modo abrupto todo esto de las voces que le van diciendo puedes hacer lo que quieras, no sé qué, y entonces se vuelve loco. Y en la serie ocurre todo esto de que les dice sentaos y se sientan, no digáis nada, y les borra la boca. O sea, digamos que va manipulando a sus amigos de una forma evidente y como muy abrupta, decimos. Pero es que en la novela no ocurre así. En la novela les está diciendo, vamos a hacer esto, vamos a dividirnos el mundo y tú vas a tener esto, tú esto, tú esto. Y le dicen, ¿y tú qué te vas a quedar? Yo con Tadfield. Tadfield y poco más, porque no necesito más. Y entonces le van rebatiendo y le van diciendo, pero entonces ¿para qué lo vas a mejorar si está bien como está? O sea, le van contradiciendo, le van metiendo la duda encima y al final acaban cabreados, porque cabreados y con miedo, porque le ven un poco diferente y se van. Y lo que le hace cambiar a él es el hecho de que se están yendo sus amigos y entonces, joder, ¿qué está haciendo? Se está quedando solo, ¿no? Y en ese momento cambia y deja de ser el anticristo. En la serie no, en la serie, joder, se vuelve loco, empieza a levitar, les cose la boca, les hace sentarse. Y entonces ya cuando, de alguna manera, ellos consiguen huir, es cuando le viene todo, con toda esta escena muy efectista, ¿no? Con el retrato del anticristo detrás. Bueno, son un montón de cosas lo que pasan en ese episodio, pero que al final no está tan bien como en la novela. Este es uno de los casos en los que la adaptación no es buena. Por eso, porque es muy abrupto y en la otra fluye mejor, por estas cosas que hemos dicho. Que no acaba de quedar mal porque no dura mucho. Claro. Pero precisamente porque, o sea, y lo olvidas, al final acaba el episodio y no te acuerdas de eso, pero si te pones a recapacitar es como, es que este episodio no acabo de pillarlo. Y quiero decir, como no conduce a nada y no va a ninguna parte, incluso lo podrían haber quitado para no hacerlo bien. De hecho, además es el mismo episodio, creo, en el que meten toda esa parte de... No recuerdo exactamente si era en ese o en el siguiente, ¿no? Pero toda esa parte de qué ocurre con Warlock, con el embajador y todo esto en el monte en el que supuestamente va a ocurrir el apocalipsis, ocurre también en ese episodio, creo. Entonces, bueno, es un episodio, digamos, con muchas partes quizá de relleno. Muchas partes que quizá no estaban en la novela inicial, ¿vale? De todos modos, sobre el asunto este del coche este ridículo de tres ruedas... El tip, ¿cómo era? Tip, carpi... No, tip... El vehículo de tres ruedas azul este del cazabrujas que tiene nombre propio. Ah, coño, Dick Turpin. Ese. Todo eso estaba en la novela, yo no lo recuerdo. Sí, estaba en la novela, pero sí. Aquí está mucho mejor traído eso, ¿eh? Sí, exacto. La novela hace mucho hincapié en que es un coche japonés que es de tipo wasabi, que obviamente no existe, y que tiene una voz que va diciendo cosas, además... En plan, se acaba de lompel una pierna. O sea, te lo ponen con las L's del cachondeo de los chinos. Y aquí es un coche normal, una tartana, pero que llama Dick Turpin, sí, por el... Porque para el tráfico. Porque como era un bandolero inglés, Dick Turpin, pues todo eso tenía... Claro, iba cortando los caminos. Exacto. Y este pues hace Exacto. casi lo mismo. No, pero me parece gracioso porque le acaba de dar personalidad, ¿no? O sea, el Bentley tiene personalidad y este coche también. Que en la novela, fíjate, me acabas de contar esto y me acabo de acordar, pero lo tenía completamente olvidado. Hay algunas cosillas que a mí me parece que sí es cierto que quizá en la novela probablemente, bueno, no te marcarán tanto, se te olvida. Y sin embargo, aquí han sabido sacar bastante partido, ¿no? O sea, la simple presencia física de los cuatro jinetes del apocalipsis acaba siendo interesante, ¿no? O sea, llega un punto, al principio no, pero llega un punto en el que una sangrando, la otra con el aceite ahí en toda la cara llorando a grasa, el otro, el hambre con, bueno, un aspecto así depredador, terrible. Bueno, y muerte, pues como siempre, ¿no? Muerte es muerte, siempre es igual. Exactamente. La parca y fuera. Exactamente. Me parece que está muy bien traído. Sí. Sin embargo, bueno, creo que de alguna manera tiene un poco minutaje, ¿sabes? O sea, en la novela sí que les daban muchos más espacios y de alguna forma más empaque. Aquí están bien, o sea, no puedes decir que estén mal en ningún caso, pero bueno, al final se convierte en una cosa que ocurre sobre todo en el último episodio, en el último o en el penúltimo episodio, donde más hay todo este lío, ¿no? Y me faltaba un poquito de metraje de estos cuatro jinetes. Pero bueno, en fin, entiendo que con todas estas inclusiones que han tenido que hacer de nuevos personajes o de personajes de la segunda supuesta novela y todas estas cosas, pues bueno, han tenido que quitar a los jinetes del apocalipsis, que de hecho, en cierto modo no está mal que los quiten, porque en la propia novela te acaban viniendo a decir que son casi un MacGuffin. en realidad. O sea, son pesadillas del ser humano y ya está. O sea que bueno, pues tampoco... Pero fíjate, una cosa que sí que me parece que acierta muy bien la serie es en el tema del final. Ya lo hemos adelantado antes, pero ahora con esto de la profecía, una última profecía de Agnes, la chalada, que está referida a Los Ángeles, o sea, a Tirafel y a Crowley, que les dice hay que cambiar las caras porque no sé qué... Para que básicamente le engañen al cielo y al infierno, porque se cambian las identidades sabiendo que van a tener problemas con el cielo y el infierno, ¿no? Uh-huh. Y entonces Aziraphale va al infierno para que le bañen en agua bendita, con lo cual le da igual, pero va con el semblante de Crowley, y Crowley va al infierno, o sea, va al cielo con el semblante de Aziraphale para que le bañen en fuego infernal. Y entonces, como están cambiados, no les pasa nada a ninguno. Y en el cielo y en el infierno se acojonan y dicen, joder, se han convertido en otra cosa completamente diferente. Porque... Y muy poderosos, ¿no? Entonces se vuelven locos. Y a mí eso me parece un acierto. Porque me gusta mucho el chistazo de decir, hacen como que no pasa nada para que, bueno, pues la burocracia los entierre. Pero me gusta más esta versión, joder, porque tiene más sentido, en realidad. No sé. Lo que quizá no tiene tanto sentido lo de la aparición estelar de 3 segundos de Satanás, pero esto sí. No, está bien, es un detallito que cuando lo ves dices... Claro, porque eso se te explica luego después, unos instantes después, que ellos hicieron el intercambio y precisamente por eso el que se está bañando en agua bendita pues es Aziraphale, en realidad, okay, con la cara del otro, ¿no? Pero me mola lo bien que se mete en el rol del otro. O sea, es una forma de decir, o sea, se conocen tan bien que al final es fácil interpretar al ser el otro, que yo creo, claro, que no es tan sencillo. O sea, si tú y yo nos cambiamos... no sé si sería capaz de interpretarte a ti. Al final lo acabas exagerando, ¿no? No sería acabaríamos haciendo unas parodias, como sí, alguna vez hemos hecho. Alguna vez hemos hecho, sí. En fin. Pero bueno, también es muy gracioso también ese último mensaje, ¿no? Que le dice Aziraphale. Hombre, quiero pensar que nos llevamos también porque hay una parte en el fondo que es muy buena dentro de ti. Y le dice lo mismo Crowley, que le dice, bueno, sí, yo también me gusta pensar que en el fondo de ti hay un cabronazo. Y por eso también nos llevamos bien. Bueno, a ver, ¿con qué escena te quedarías tú? Pues mira... ¿Sabes qué pasa? Yo, como las escenas que a mí más me molan, ya las hemos contado, ¿no? Aquí a relucir, me voy a quedar con una escena que no es mi preferida, pero que no hemos contado, pero que me parece cachonda. Y es cuando llega... Crowley con el Bentley ardiendo ahí porque ha atravesado el Círculo de Londres, que todo el rollo del Círculo de Londres que lo creó él y tal, lo creó él, claro, no era más que una forma de hacer un aspecto demoníaco, porque como son demonios tienen que estar haciendo putadas todo el santo día, y él dice, pues yo lo que he hecho es esto, verás tú, van a estar todo el día atascados ahí, que es como decir, yo, Crowley hizo la M40 de Madrid, es la misma historia, ciertamente, y sin embargo, pues mira, si sale ardiendo es pues un círculo de que no escapa nadie. Exacto. En fin, y claro, sale con el Bentley este y va al pueblo que está al lado de la base aérea. Sí, Tadfield. Sí. De acuerdo, entonces para y se en el sitio este, en el pueblecito este, hay un señor mayor, un vecino, que es un chivato y que, en fin, que es un amargado de la vida y que a los niños les hace la vida imposible y tal, aunque pasan de él. Y para Crowley dice, oiga, ¿dónde está la base aérea? Que me he perdido. Y claro, lo que él le dice... Porque no tiene más remedio que decirle, pues la segunda a la derecha y no sé qué. Pero lo que en realidad le gustaría decir, porque lo que está pensando, coño, hijo, que su coche está ardiendo. Sí. No, en serio, se lo digo muy en serio, que su coche está ardiendo y usted sigue dentro. En fin, me parece uno de esos momentos. Esto es Terry Pratchett puro, ¿eh? Total, total. En fin, bueno, ¿y tú? Mira, yo me voy a quedar con dos momentos y uno es toda la primera parte del episodio 3, o sea, todo el material nuevo. Que tiene que ver con la relación de Crowley y Aziraphale. A mí eso es lo que más me mola, pero como ya lo habíamos comentado antes, pues bueno, era para ampliar nuevas escenas. Es que claro, yo me quedo con eso y con otra que también hemos comentado, que es de hecho la primera escena de la serie. Pero porque me pareció que estaba tan impresionantemente bien hecha que me enamoró desde el primer momento. Si tengo que escoger una que no hayamos mencionado, pues me voy a quedar con... el momento en el que, o sea, justo cuando va a aparecer Satanás, o cuando ya ha aparecido, hay un pequeño momento como de limbo en el que Aziraphale y Crowley se ponen a hablar con Adán, con Adam en sus formas originales, porque de hecho salen, aunque sea con vestiduras del presente, con sus alas y demás. Y bueno, ahí meten unos cuantos mensajes que están sacados directamente del libro, pero que no estaban narrados por Frances McDormand. Así que, si me tengo que quedar con una escena que no hayamos mencionado antes, yo me quedo con esta. De todos modos, otro aspecto que a mí me gusta mucho, pero está repartido a lo largo de toda la serie, son todo lo que tiene que ver con las propias profecías, ¿no? De Agnes, repartidas en el... Bueno, en el libro este está todo. Pero como la bruja esta, Anatema, va por ahí con una especie de caja, con algunas... Con flyers de profecías, sus profecías flyers, como se las llamo yo, pues es muy curioso, ¿no? Porque además es que es genial el instante en el que tanto Aziraphale como luego Pulsifer este se percatan de que Agnes les está hablando en tiempo real a ellos, ¿no? Es como si ahora nosotros sacamos de aquí un flyer de estos y nos dice Agnes, oye, tenéis que ir acabando ya el dossier de Good Omens porque eso se acaba el programa, ¿no? Es una forma de decirlo. Bueno, pues todo eso me parece que es muy chalao y es muy gracioso y genera algunas situaciones como el polvazo este tornado que se marcan aquí los dos un poquito sin venir a cuento y algunos otros instantes que yo creo que son chulos y graciosos. Bueno, pues eso, una serie que no nos va a marcar la vida, una serie que muy agradecida sobre todo en mi caso porque después, y además hablamos en la semana pasada de ello, después de lo que supuso Chernobyl, que es una serie morrocotuda, genial, fantástica, todo lo que tú quieras, pero hostia, te deja el cuerpo jodido, ¿eh? No es para... La ves, te gusta, muy buena, pero tienen que pasar unos cuantos años para que yo me tenga que animar a verla de nuevo. Sin embargo, esta pues puede que a lo mejor me la vuelva a ver dentro de un tiempo. Y para mí, nada mejor que eso, que hacen falta más productos de estos. Además, con este tono y tal, lo que pasa que, bueno, esta vez han acertado. Si ahora se pone de moda, creo que no nos saldría igual. Con lo cual, hay que... Pero la gracia está ahí y es la lectura que yo saco. Hay que probar con cosas nuevas. Esto, quieras que no, supone un soplo de aire fresco. Ha sido un acierto y hay que seguir inventando cosas. Sin inventar nada, porque esto ya estaba en los libros. Pero, bueno, el decir una serie que no sea lo que está por ahí rondando y que suponga una novedad. Good Omens, pues un producto así interesante, que no te da para hacer un monográfico de 5 horas, sí, pero lo disfrutas un montón y aquí pues estamos un rato hablando y riéndonos y ya está. Y es un dossier que nadie iba a decir, ha sido lo mejor de la temporada de Lode, pero lo escuchas y es gracioso, es simpático. ¿Y tú, Jaime? ¿Conclusiones finales? Sí, muy en la misma tónica, decir que realmente en lo que tiene que ver con adaptaciones, sobre todo de obras para centrarnos de estos autores, Gaiman y Pratchett, actualmente probablemente es de lo mejor. Lo que hemos dicho, la temporada primera de American Gods nos daba que un poco que soñar, pero la segunda temporada nos ha permitido entender que los sueños se acaban pronto. Y un poco en esa misma línea me acojona bastante Sandman y su adaptación. Porque es un producto tremendamente difícil de, yo creo que, de adaptar y fácilmente fastidiable en una adaptación. Por eso tenemos que dar gracias por productos como este, que efectivamente, aunque efímeros y que puede que hayan salido bien casi por una casualidad, pues hombre, son fantásticos y bueno, en fin, nos permiten, al menos durante un poco de tiempo, como bien has dicho, reírnos y disfrutar. ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay cosas que no se deberían hacer? Absolutamente. Y esa es una de ellas. Luego hay gente que dice, bueno, pues si le sale mal, siempre tienes el cómic. No. No, no, sí, está claro, pero no. No, no, no, claro. Creo que hay cosas que realmente no hay que adaptar porque no son adaptables. Y a lo mejor le acaban sacando un producto que es interesante. Pero hay que hacer cambios a mil. Claro. Claro. Y en los cambios a mil y en buscar el propio lenguaje de la serie, trasladando lo que es más importante, que es quizá el espíritu y tal, Sandman es muy complicado. Y es un producto que, ya dentro del cómic, que es la plataforma donde salió, fue una cosa que salió, se ha intentado reproducir un montón de veces porque anda que no hay cómics a los Sandman, ¿vale? Sí, sí. Pero son realmente tan buenos como Sandman. Y el Mystery Respuesta. Theater y demás. Respuesta, no. Y de hecho siguieron sacando spin-offs de personajes y tal. A ti te gustan los cómics de Lucifer, pero a mí sí. Me parecen fallidos. Pero como son muchos, o sea, porque sacaron un montón de historias. O sea, hubo muchas maneras de intentar estirar el chicle con Sandman que no funcionaron. Ni siquiera cuando luego volvieron otra vez a Sandman. Y Neil Gaiman siguió con... Tour y demás. Exactamente. Todo eso de Sandman a mí me parece fallido también. O sea, Sandman acabó cuando acabó y ya al final me parece una forma de decir, es que hay que acabar. Pero ya esos últimos cómics que suponían la despedida con el Sandman blanco y tal, para mí ya estaba agotado el producto. Pero había que cerrar el círculo. Si ya es difícil hacer una cosa así dentro de la plataforma natural, que es el cómic, hacerlo aquí, ¡boh!, en televisión... Esperamos tragarnos nuestras palabras. Y ojo, todavía hay posibilidades de que no se acabe haciendo, ¿eh? Este es uno de esos productos o proyectos, más bien. Proyectos que no se convierten en productos, ¿vale? Puede que la cosa se caiga y yo me alegraría. Yo también. Y es que además, al hilo de lo que decías de hay cosas que no se deberían hacer y la gente dice... hombre, pero siempre tienes el producto original. A ver, yo tampoco voy a ser muy categórico, pero en cierto modo si consideramos el... cerebro como una especie de archivador muy grande donde vas metiendo cosas. Tú tienes tu carpeta, en este caso de Sandman, como puedes tener la de Watchmen y tal. Pero claro, en la carpeta de Watchmen tienes el cómic, la película y ahora vas a tener la serie de HBO. Entonces, bueno, tú puedes tener en ese compartimento el producto original, que es lo que es una maravilla, pero luego tienes flotando los efluvios de el resto de cosas. Entonces, de alguna manera, yo creo que psicológicamente... en cierto modo afecta el resto de cosas, ¿sabes? O sea, a la propia experiencia de una obra. Por tanto, hay que ser muy cauteloso en cuanto a qué cosas se pueden adaptar y qué y cuáles no. Es decir, yo no se me ocurriría jamás adaptar, por ejemplo, el Silmarillion. Y está bien como está. O sea, por favor, que nadie se le ocurra... Lo van a hacer algún día. Pues... pero hay que ser muy osado, o sea, al final es la cuestión de que si eres muy osado o si eres muy... hacerlo todo en el Silmarillion sería un error. O sea, pero claro. Sí, hombre, puedes hacer una miniserie de 5 episodios de Bernie Lucien, miniserie de 5 episodios de La caída de Gondolin y ya está. Pero como tenemos el rollo de este, no, queremos 7 temporadas, 100 episodios y no, así acaba. Así no. Entonces primero hay que construir los motores... y en función de la cilindrada, del caballaje y tal, a ver cuánto es capaz de correr eso, porque lo que pasa es que al final acaban gripando los motores y reventándolos y quieren correr más de la potencia que da el producto en sí. Jaime Angulo. Antonio Runa. Un placer. Igualmente. Y sin más dilación nos despedimos añadiendo que la música que ha sonado por aquí era obra de Gregoire Lurm, Epic Soul Factory y Simple Fixty. Y no puedo despedirme sin mandar un saludo a Gonzalo Fernández Rengel, donde quiera que esté, seguramente en un lugar mejor que este, pero escuchándonos seguro, aunque oye, que deja aquí a mucha gente un poco vacía por su ausencia. Un abrazo. Y hasta siempre. La semana que viene volveremos aquí a la órbita de Endor con muchos más asuntos a tratar, muchos temas, muchos contenidos que requieren nuestra atención, aunque ya advertimos que existe la posibilidad de que la actualidad no regrese al ODE hasta la temporada que viene, ¿vale? ya avisamos que el día 15 o 16, entre el 15 y el 16 de julio, cerramos temporada. De acuerdo, con lo cual quedan 4 programas por hacer a partir de ahora. Puede que 5 si un asunto en concreto se nos va de las manos y acabamos haciendo 2 especiales. Pero bueno, es verdad que la actualidad con Good Omens ya no tendrá cabida en estas 4 semanas que quedan de temporada. Es posible que la nueva de Spider-Man sea algo revolucionario, algo a la altura de Infinity War o algo así, cosa que yo dudo muchísimo. Así que, si es como la anterior, que no estuvo mal, pero no fue ni mucho menos el pelotazo definitivo en cine de superhéroes, pero bueno, a no ser que sea algo monumental, creo que ni siquiera él tendrá cabida en lo que queda de esta novena temporada de La Órbita. Así que, si en estas 4 semanas surge algo actual, algo rabioso, algo que acaba de salir y que... bueno, lo más probable es que lo dejemos para un futuro, ¿vale? Y además, en verano hay que advertir que va a haber poca actividad en nuestros canales, en abierto, ¿de acuerdo? Así que, en estas 4 semanas, ¿de qué vamos a hablar? Pues de rabiosa actualidad no, pero es que hay tantos temas que, en fin, no debería ni preocuparos esto en exceso. Además, queremos que Alfred Hitchcock vuelva al ODE. Esto ya es una pista que os doy sobre lo que podría venir próximamente. Y en fin, estamos preparando algo muy grande con los Calvorotas Rápidos y Furiosos. Amén de hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer en el podcasting friki con la serie española más influyente y más azul de las infancias ochenteras en esta piel de toro. Son algunos datos que doy sobre lo que posiblemente sean los contenidos de aquí hasta que se acabe la temporada. Esperemos que os gusten, como siempre. Incluso aunque los contenidos no os atraiga, hay que escuchar los programas. De acuerdo, nos queda una semana por ahí que no sabremos qué meter, pero ya lo averiguaremos. Así que no podemos decir más. Eso sí, dentro de 7 días volvemos. Un abrazo. La órbita de la órbita.